Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos al programa especial de verano final de temporada de vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquito, que con estos calores que estamos teniendo nos viene estupendo. Y como cada año, pues tenemos el especial de temporada en el que nos juntamos a ser posible el mayor número de miembros, con perdón de la palabra, del equipo, para ir a comer por ahí. Hoy ha sido cosa de comer flamenquines y entraña, de cuello vuelto. Y entraña y ensaladilla y cosas varias. Y después del cafelito nos venimos aquí a decir chorradas como piano, porque como no hemos dicho suficiente en el almuerzo, pues tenemos que compartirlo con el mundo. El mundo no se puede quedar sin escuchar nuestras mierdas. Y hoy tenemos aquí, pues a mi izquierda, lo voy a presentar por el orden que hemos hecho en la comprobación de los micros. Tengo aquí a mi izquierda, desde Jaén, Jaeneris Targaria, al gran Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Muy buenas, Venal. Hoy, en verdad, yo no he preparado una mierda, he venido de taxista, hoy he traído aquí a mi Bill, la Barbie Rambo. Francamente, no he podido preparar nada, pero bueno, voy a darlo todo, aunque sea emborrachándome y diciendo chorradas. Bueno, pues mira, approves. Cine de Barra, approves eso. Vale, guay. O sea que... Y como has dicho tú, ¿cómo es la Barbie qué? La Barbie Rambo. La Barbie Rambo, porque tiene una camiseta rosa de Miami Vice. De camuflaje, pero con camiseta rosa. Manda huevos. Pantalón corto de camuflaje y camiseta rosa de Miami Vice, tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Muy bien. Aquí nada, recibiendo insultos, pero bueno. Hola, chicos. Me importa una puta mierda. Yo os mato a todos. Y nada, pues nada, encantado de estar aquí otro verano más a intentar hablar dependiendo de la tajada y, sí, y de el grado alcohólico. Y nada, pues contento de estar reunido aquí en la gran familia de Día Extraño. Mi amigo Santi. Y también tenemos a la psicofonía de los directos, no podía faltar el ayatola de los rancios, el aljibe de caca, el atentado del humor, del atentado de los chistes. ¿Qué más? ¿Se queda alguno? Cementerio de algo. El cementerio de los chistes no es otro que Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y bueno, Plisken es que en realidad lo que viene es de ver la película Barbie. La verdad es... Sí, pero... Y a Rambo. Y a Rambo, ¿no? No, el mejor de los dos mundos. No, y luego lo que comentaba aquí Venal de que como no hemos hablado la suficiente chorrada durante el almuerzo, oye, en el almuerzo había una conversación muy elevada intelectualmente, hablando de arte, de arqueología. Bueno, y luego también cuando estábamos viniendo, andando, subiendo la cuestecica, también hemos hablado de arte y de política, ¿no? Sí, de política, sí. Che, che. O sea, se puede decir que este programa... una cosa así como la peli de las pelis ¿cómo se llama? De la bruja del de Blair. No, la bruja. Estaba pensando en el Romero o algo así. No, espérate, una adivinanza. Espera, estuvimos hablando de Midsommar, el director Terry Aster. Ari Aster, que es lo que se llaman ahora películas de terror elevado, ¿no? Puesto en las conversaciones un poquito de terror elevado, ¿no? Terror elevado. Sí, así se llama el género. Como nuestras conversaciones. Supuestamente es de terror, pero intelectual, por eso el terror elevado. Ah, por eso cogen a la gente la tiran de un tajo, ¿no? Sí, elevado. Elevado. No, hombre, cuando íbamos subiendo la cuestecica, pues hemos llegado a la conclusión de que Guevara estaba casado con una estatua muy antigua, ¿no? Porque es la dama de Elche, ¿no? Sí, ¿no? Política y arte a la vez. Exacto. Todo junto, lo mejor de los dos mundos. Bueno, y tocándose la frente haciendo un facepalm. Tocándose la frente haciendo un facepalm con una cara que es un poema. Con cara de sufrimiento. Tenemos al gran Baldi. Buenas, Baldi, ¿qué tal? Hola, muy buena. Es lo que tiene el estar aquí y vernos las caras, que cuando Luis hace su chiste, pues yo no puedo evitar. El niño Jesús llora. Son comportamientos involuntarios e incontrolables, que cuando uno está en casa no se ven, y ahora que estamos todos juntos, pues... Se evidencian. Sí. Y por primera vez en un especial de verano o Navidad, en una de estas reuniones que nos juntamos y nos ponemos como la greca, pues por primera vez contamos con una persona que ha participado en varios programas de Hip Hop, los vinilos de barra de Hip Hop español, y el otro era Hip Hop americano. Americano, que clásico americano, que no es otro que Raúl Senco, que espero que estés cómodo en esta primera, esperemos que no sea última, participación en una de estas quedadas. Bueno, ya veremos cómo os portáis, dependiendo de cómo os portáis, repetiré o no. Muchas gracias, bendiciones a todos y bueno. Pero nos queda una duda. ¿El este mola más? ¿Eh? ¿El este mola más? ¿El este? No te entiendo, Lynch. ¿El este mola más o el oeste mola más? ¿El west o est? West. En el tema del oeste. En la, ¿no? M de Málaga City. El west para abajo, ¿no? Bueno, y antes de empezar con los concursos y demás chorradas que hacemos, manda desde aquí un brindis para Cuchichi, que no ha podido venir porque tiene un apéndice que no le deja últimamente. A Chinillo, que iba a venir, pero el pobre no se encuentra en las mejores condiciones para juntarse con nosotros. Y a Doc, que simplemente está de guardia. Es lo que tienen los doctores y los médicos. No, que... yo sí, sí. Bueno, pero tú eres doctor de... Aquí hay más de un doctor y sí. No estamos de guardia. Opera. Sí, pero tú eres doctor, no de médico. Bueno, pero sí doctor. Sí. Tú no eres apéndice, de operar apéndice. No, no, esto no se edita, esto va todo a pelo. A lo que salga. ¿Cómo se dice en Murcia? A pijo sacado. A pijo sacado. Pijo sacado muy rápido. A pajera abierta es gratis. Pues entonces, a pajera abierta. Pues entonces, un término medio entre los dos, ¿no? A pajera saca. A pijo saca. Como a pijo abierto. Bueno, pues como decía, antes de empezar con los concursillos, vamos a hacer unas recomendaciones de lo que a nosotros nos ha parecido. A lo mejor no lo mejor, o sí, pero que creemos que puede estar bien recomendar para que lo veáis si tenéis tiempo y no tenéis vástagos y no tenéis una Play para jugar. Así que vamos a empezar por el que se está poniendo mala cara porque no se lo ha preparado. Sí, es que es como si tú le preguntas a un taxista que cuál es su mejor película que ha visto últimamente. Tiene que pensar un poco. Sí, pues amigo taxi driver. Amigo taxista. Bueno, la más reciente que Uber Driver. Series, películas, producto de cultura pop, lo que quieras. Vale, pues de película, la más reciente que he visto en el cine, o si no más reciente, la que más recuerdo, es la de Mario Bros, que no sé si la habéis visto. No. Esa risa no sé de quién ha venido, pero me voy a cagar en todo. No, la verdad es que ha sido es una película que... Quiero verla. A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo no tenía ninguna expectativa. La han puesto muy bien. Es un drama psicológico. ¿Está para la PlayStation? En absoluto. ¿En serio? No sé si estará en Disney en breve, ¿no? No de Disney, ¿no? Creo que no. No. Creo que no. No, creo que no. Bueno, el tema es que a mí me ha gustado la peli. No tenía ninguna expectativa, fue con dos niños chicos y... Ni argumento, ¿no? No, argumento sí tiene. Ah. Y los niños se quedaron tranquilamente en el sillón, disfrutaron también con la película. Que va de inmigrante italiano en Estados Unidos. Exactamente, que se cuelan por un tubo mágico, ¿vale? Y allá hay un bicho que canta piches, piches, piches, piches, piches. Piches, piches, piches. No, la película está chula. No me pregunté el argumento porque no me acuerdo. Haznos una sinorri de Mario Bros. Hay hongos que se fuman en la peli. No se fuman, pero saltan. Aprovecharía, porque luego Supergel nos escribe diciendo que nos sigue escuchando, y yo por los oyentes. Oye, que no es por mí. Un saludo a Supergel que nos sigue escuchando. Un saludo a Supergel que nunca tiene mucho mérito, sí. Que nunca ha dejado de escucharnos. Nos dedicó un poema. Muy sí, chulo, sí. Sí, pues yo por Supergel. No, yo por Supergel. Ya que no has visto Barbie y no nos va a hacer una Asinorri empoderada. Pero es que no he podido verla, no he podido. Pues yo creo que debería hacer una Asinorri de Super Mario. Sí, debería. I'm sorry so much, but, pero no puedo hacer una Asinorri de... Porque no me acuerdo. Sé que son dos hermanos que se van a un mundo mágico y salvan a una princesa. Y matan a Krumpa ese, ¿eh? No lo matan. ¿Al Trompa? Lo hacen chiquitito. Pero no puedo hacer una Asinorri, honestamente, porque no me acuerdo de nada. Bueno, vale. Bueno. No te vamos a seguir pinchando para que sufra. ¿Y libros? Venga, segunda recomendación. Hay un libro que me está gustando mucho, que no es ni novela ni nada, no sé lo que... Bueno, será un ensayo o no sé qué es, que se llama Abre tu mente a los números, que lo recomiendo para... Te cuenta un poco cuando estás intentando aprender algo nuevo. Al principio obviamente no entiendes nada porque todo te pilla fuera de contexto, pero te va contando cómo tu mente se va adaptando al nuevo contexto y vas comprendiendo cada vez más lo que estás aprendiendo. Abre tu mente a los números. Está muy chulo el libro. ¿De quién es? Sí. pues suyo, que para eso lo ha comprado. No te acuerdas. Bueno, no pasa nada. No creo que haya dado con ese título. Ese servicio de documentación. Creo que era García Lorca o... Por un momento, Plisken ha mirado. Me lo ha creído. Se lo ha creído. Bueno, mientras que busca el título, García, ya tenemos Lorca, Pablo Coelho, no sé, ya, algo así. Ya tenemos las dos recomendaciones de Orri y ahora vamos con Plisken. Plisken, ¿tú qué nos vas a recomendar que has visto en esta temporada? O sea, estamos hablando de 2022, segunda o tercer trimestre de 2022 y temporada otoño e invierno. Sí, me está liando. Yo la quinta temporada de La Patrulla Canina. Es muy interesante. Hay una evolución de la alcaldesa Woodway. Y los personajes, ¿no? Que va evolucionando y va tomando más tareas en el pueblo de Bahía Ventura. Yo no he visto ni un episodio de La Patrulla. Ni te hace falta. Porque es básicamente un pueblo que explota a un grupo de perros. No le paga la seguridad social. Los tiene de bomberos, policía, servicio de rescate. Recuperación de ¿están todo. Vacunados por lo menos? No. Los tienen ahí dejados a la mano de Dios. ¿No han puesto el chip? A ver, una de las concejales es una gallina. Hostia. Pues mira. Pero solo hay una perra, ¿verdad? ¿Juega el Candy Crush? Sí, solo hay una perra. Eso me parece. Se llama Sky. Discriminación. Sí. Poca inclusividad. Pues, ¿y hay algún gay? No hay perra. ¿Alcaldesa negra? La cabeza negra, entonces pasa el filtro. No sé, tiene una gallina. Es que no sale más. O sea, la alcaldesa tiene una gallina que es la concejala. Sí. Yo diría que es tráfico de influencia. Bueno, yo en un episodio le hace una escultura de oro. Pasa, gallina. Pero pasa el test de Bechdel. Una gallina no. igual vota cosas más serias y más lógicas que algunos concejales que bueno, se me gusta. Pero vamos a dejarlo. Depende del maíz que le des. Yo te digo una cosa. Yo iba a decir que una gallina concejala, yo creo que de ahí viene la expresión más puta que la gallina, ¿no? No estoy de acuerdo. No tiene nada que ver. ¿No? Me está mezclando churras con merina. No. ¿Churras? Bueno. Eso son ovejas. Bueno, aparte de La Patrulla Canina, pues también puedo recomendar poco yo. O La Oveja Sound. La Oveja Sound se está chulo. La Oveja Sound mola. Esa yo la he visto. Sí, La Oveja Sound mola. Y me gusta. La verdad que tiene humor negro... Sí. Afroamericano. Sí. Perdón. Niga. Y si es inclusiva La Oveja Sound. Sí, totalmente. Y otra peli que sí me ha gustado es Guardianes de la Galaxia 3. vale. Retomamos. Respondiendo a tu pregunta, la autora del libro Abre tu mente a los números se llama Bárbara A. Oakley. Oakley. Como Charlie. Bueno, se escribe Oakley. ¿Como la gafa? ¿Como la ciudad de Australia? Eso es Oakland. No. ¿Vas a decir lo de Guardianes 3? Me ha gustado mucho. Si no, Ri. La historia del mapachito. Y es verdad. El que va por hielo. No, ese es el primo. El Lero Pardío. ¿Y eso qué? Bueno, Pliske, ¿alguna recomendación que sea para adultos? La que no me ha gustado nada. ¿Para adultos? ¿Quieres una recomendación para adultos? Bueno, hay una película que dice Tragad. Bueno, una serie que me la has recomendado tú. En verdad, la única serie así que me suena que está interesante, que es The Offer. Bueno, no, me la has recomendado tú, no. Me la recomendaste tú a mí. Ah, vale. Tú más. De hecho yo no la he puesto porque daba por hecho que tú la ibas a poner, porque es cierto, es cierto. Y está muy bien. Me la recomendó Charlie Sheen. Uh-huh. Tu hermano. Sí. Y nada, es una serie sobre cómo se hizo la película del Padrino, uh-huh. Toda la aventura y desventuras que sufrieron, y la verdad que está interesante, está bien. Además que está muy guay el reparto, se asemejan mucho los personajes los actores a los personajes reales, por ejemplo, Francis Ford Coppola. Y Al Pacino. Y Al Pacino se parece. Es más, después busqué por internet los productores, el personaje principal, igual no, pero el de la Paramount. Sí, que sale con la el cajita. Productor de la Paramount. Ese sí se parece. Y la verdad que está interesante. Entretenida y la relación con la mafia, que es cierto. Uh-huh. Esto está basado también en un libro que salió. Uh-huh. No, y está muy guay porque hay momentos de la serie que están, que hacen mucho guiño con la película del Padrino. Ejemplo de los Cannoli, ejemplo de por ejemplo del caballo, que te cuenta la historia del caballo, que es verdad lo que ocurrió con el caballo, pero te hacen la comparativa con los mafiosos, o sea, está mezclado. Incluso lo que el tema de cuando Marlon Brando, ¿sí?, se transformó en el Padrino, que lo hizo directamente allí con ellos y demás. El personaje de Marlon Brando también es muy parecido físicamente. Lo reflejan bien en la serie. La verdad que la serie está muy bien, está entretenida. Son 10 episodios, pero que es fácil de ver. Y la verdad que está interesante. Uh-huh. Otra que no me gustó fue la de Wakanda Forever, que no, no me gustó. Creo que ya hablamos en mi anterior libro, hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Vale. En los otros dos libros que viste. Y creo que ya está, ya con eso concluyo por ahora. ¿Qué más? A ver, de fricada, he visto una fricada que se llama Sisu. Tu muerto caballo. Entrenador. No. Casemiro. Titular. ¿Tú? Claro, era la que tú tenías. Vale, pues entonces paso a la siguiente. Hombre, sigue. John Wick 4. Que la verdad que está interesante. Es curiosa todo lo que ha dado una película que aquí en España no llegó a los cines. Muy poco. Vamos, que llegó en alguna plataforma de esta digital, la primera. Y como ha ido derivando y ha ido aumentando. Ah, bueno, tú hablas la primera de John Wick 1, la 4 sí estuvo en los cines. Sí, sí, sí, vale, pero vale, que como poco a poco fue evolucionando, va a dar a un otro. Va a dar para una serie de Continental sobre el hotel y un spin-off en película que es Ballerina, que va a salir la Ana de Armas protagonizándolo. Y la verdad viva que la Ana de Armas. Y la cuarta, la verdad que está entretenida. Que le gusta el género de tiro y palo y poco diálogo. Sí, es que básicamente lo que tiene es mucha acción y el lore que tiene. Se acabó. Sí, sí, pero bueno, es a lo que va. Y todo eso lo haría un perro, ¿no? Que mataron a un perro. Sí. A la película. Y un coche. ¿Cuatro? Y un coche. Un coche. Pero sobre todo el perro. Porque si te joden el coche, como decía. Descondo. No. Decía Vincent Vega en Pulp Fiction. ¿Quién jode un coche que he tenido aquí el coche guardado y tal? Y llevo 3 días con el coche y me lo han rayado y me lo han jodido. ¿Quién jode un coche porque sí? Pues no, no. Los coches hay que respetarlos, pero una cosa es eso y otra cosa es matar a un perrete. Sí, no es lo mismo. Perretes, ¿no? Pues a partir de ahí, lo que generó una cuarta película y posiblemente una quinta. Y spin-off y series, y la verdad que el universo es curioso. Bastante entretenido. Además, a mí me gustó, por ejemplo, la escena de la escalera. Dentro de que no es para mí lo mejor de la película, pero está llegando a la parte de arriba y le pegan un puñetazo y baja y tiene que volver a subir la escalera. Tú estás viendo otra película y dices tú, qué puta mierda, qué rollo, ahora otra vez subir la escalera. No, y en esta peli es como, ole. Pero además que el personaje que sale asiático, ciego, el cegarruto, también tiene una serie de películas de acción, Ip Man. Y vamos, que alguien conocido, vamos, que quien ha hecho la película. Seguramente Senko sepa quién es. Sí, pero se me ha olvidado. Pero digo que la persona, ahora me vendrá, los que hacen la película y demás, quiero decir que tienen en cuenta el género de acción y tienen en cuenta todo eso, que cogen a personajes que suenan, que llaman la atención. Es un Fato Ichi de la vida. Además que el papel de Keanu Reeves es perfecto, es como Schwarzenegger de Terminator, tú no tienes diálogo, tienes la planta y ya está. Pues está, como decía Aitana Sánchez Gijón, ¿qué tal trabajar con Keanu Reeves? Sí, es guapete, pero es musoso y no tiene mucho diálogo. Pues aquí no hace falta. El tío ha aprendido. Eso dijo Aitana Sánchez Gijón. Sí. ¿Por qué? Caminando por las nubes. Hizo, sí, la de Alfonso Arau, una película de Alfonso Arau que se llamaba Paseando por las nubes. Paseando por las nubes. Pues eso de hace. De los 90. Miles de años, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuando ya se fue a Hollywood a ver si podía triunfar allí. Claro, pero él ha asumido su. Es más, en la última película. Lo dijo, yo no tengo que tener tanto diálogo. Porque no tampoco. Yo voy aquí a pegar palos y a hacer llaves raras y a poner cara de inexpresivo. No, es honesta la serie, desde luego. Sabes lo que te ofrece, tú sabes lo que va al cine, no te van a engañar. Sí. Como dirán en Foro Coche, da lo que promete, ¿no? Claro. Tira para adelante y tiene mérito la edad que tiene que no rir, está haciendo ese tipo de esfuerzo físico. Y la escena de acción, por lo menos, se ve a cámara. Separado, que es decir, que tú ves las llaves y todo eso, no es como otras películas que solo se ven los golpes. Exactamente, no, ahí se ven otras cosas y las llaves y todo eso. Y después la historia que te han montado como una especie de jerarquía, un duque. Y es curioso, la verdad. Alguien que está por encima incluso de los condes y los duques, y que si te saltas esto, no cumples. Un duelo que hay ahí, duelo a paso, en plan. La verdad que es interesante, es curiosa. Donnie James se llama el actor, que como artista marcial es una maravilla. Al que le gusta, claro. Me ha venido a la mente, ¿no? Sí, me ha venido a la mente. Sí, es que yo he visto en el momento exacto en el que tus ojos se han iluminado. Es que como no dije, creo que sí lo dije, pero si no lo dije, se podía entrever. Reviento. Cuando comenté que aquí mi primo, el señor Raúl Senko, me llevó a ver Superchef y me quedé dormido, y al día siguiente me invitó al estreno de Matrix porque me pidió perdón por lo mala que era el Superchef. Eso deja entender, se queda ahí, se deja entrever que él es muy fan de las películas de, oye, la coreografía de artes marciales asiáticas, de chino, perdón, de Asiático. Vamos. Pero las coreografías de acción están muy, sí, bien hechas. Muy bien. Y el rollo este de los cargadores y tal es muy. Sí. Hay videos. El presupuesto se le han dejado en balas. De fogueo, sí. Yo creo que se han gastado más en balas que en pagarle a Keanu. Posiblemente. La verdad que este hombre yo creo que ha asumido el rol. Dice, no, vengo aquí, hago esto. Y lo secundario está muy bien. Sí, sale el Donnie Yen. Donnie Yen, el japonés, ¿cómo se llama? El japonés, el del continental de. Sale en Bullet Train también. La película Bullet Train. Sí, sí. Que sale Brad Pitt. Sí, te van a deber la muy chula, muy chula, por cierto. Sí, es interesante. Sí, sí, mucho. No la he visto, pero el del continental de Tokio, creo que es Tokio Osaka, no sé cuál es. El continental japonés. No me acuerdo. Que es sí, sé quién de... me dice, pero no me acuerdo. Hiroyuki Sanada. ¿Sanada? Qué bueno. Te ha venido a la mente. Qué buena memoria, ¿eh? Joder. Sí, tiene a ver, y Ian McShane. Sí, mola. Ian McShane mola en todo lo que haga. Incluso... ¿Y el afroamericano de las palomas? Ese, también, el rollo Matrix, ahí de fondo, Fishburne. Ahora en Fishburne, que saquea más delgadito. Mucho. Se puso gordo como una nutra. ¿Fanega? Sí, se puso... Y las paletas se han separado más. Y ahora está... Hombre, no está como cuando estuvo en Apocalypse Now, pero... Que en Apocalypse Now tenía 18 años. Pero se ha quedado más delgado. Es que allí le llamaban como era, flaco, era limpio. Sí, limpio era. Canío. Bueno, algo más, please, que nos pasamos a Luigi. No, en John Wick también tuvieron una despedida al actor. Al actor que hacía de recepcionista del Continental, que falleció. Que vamos, que a mí ese actor es el de The Wire. The Wire, sí. No sé el nombre ahora, es un fallo. Yo creo que menos Idris Elba, todos los actores de The Wire, hagan lo que hagan después, son el de The Wire. Correcto. Sí. Correcto. No, incluso Stringer Bell. Stringer Bell. Es que Idris Elba ha hecho muchas cosas después. Sí, tío, pero. Se te queda, pero es verdad. Que a mí, Luther, me gusta mucho la serie de Luther. Pese a que no he visto la peli nueva. Y es. Para mí es. Idris Elba. No es Stringer Bell. Sí, pero es verdad. Que el que hace de recepcionista que falleció. Pues sí, se queda como de guay. ¿El que cogía las monedas de oro gorda? Sí. ¿El recepcionista o el director? El recepcionista, el director, no, el director de Ian McShane. Vale. El de otra serie que es muy buena, Deadwood. Deadwood. ¿No? Salía en Deadwood, salía en un episodio, creo que salía en Juego de Tronos. Y películas más anteriores y tal, sí, porque ya tiene una edad. Sale en American Gods. También, de hecho, es uno de los protagonistas, o el secundario protagonista. En la serie esta que hay del Pilar, Los Pilares de la Tierra, también sale. Hostia. Es un tío que tiene tabla. Muy bueno, muy bueno. No vamos a descubrir nada. Y presencia tiene. Bueno, más recomendaciones, pasamos al vídeo. No, ya está, porque aparte de La Patrulla Canina, Pocoyo y La Oveja Sound, pues, no tengo nada que aportar. Luigi. Pues a ver, yo... Quiero comentar antes de nada, bueno, en estos meses han salido dos productos de dos sagas barra franquicias que a mí me gustan mucho. En ambos casos me han gustado más que la anterior, pero no me han gustado tanto como las originales, ¿no? Son una película y una serie. La película es Indiana Jones, ¿vale? Desde aquí un saludo a Chinillo. Me habría gustado que Chinillo estuviera aquí para comentarle, que nos dijera sus impresiones, pero bueno, a mí la verdad es que la película de Indiana Jones me ha gustado. Me ha gustado mucho. Creo que está bien. Lo único es lo que te lo comentaba ayer cuando estábamos tomándonos unos cacharros por otro lado. Unos cacharros, no, mentira. Yo cerveza y tú Coca-Cola cero. Pero si me estaba tomando Strongbow. Después. Cacharros, bueno, son cubatas. Bueno. Exactamente. Barra. Liso barra leño. O liño, como decía antes, no, expliqué al principio. Sí, bueno, el alcohol me podía. Se la ha lenguado la traba. Bueno, yo iba a decir que la película me ha gustado. Me parece que está bastante entretenida y tal. Lo que pasa es que a mí ve a un señor que es más viejo que mi padre repartiendo mandoble a múltiple oponente y haciendo determinado tipo de stunts, que se llaman, ¿no? Es como que me rechino un poco ya. ¿Qué problema tenemos los señores mayores? A ver. A ver. Estamos hablando no de un señor mayor como tú, sino de un Kike Capoeira, ¿no? Sí, Kike Capoeira, sí. ¿Xenofobia? Como estamos hablando de un señor de 80 años. Entonces, a ver, porque ya, por ejemplo, en la de la calavera de cristal, pues tenía 65 por ahí, creo que tendría, más o menos. ¿Pero cuántos tiene Tom Cruise y está haciendo los Misión Imposible y se está sacando el rabo? Pero no, pero no tiene 80. Pero no tiene 80. No, pero te estoy diciendo en la calavera. Sí, pero quiero decir que en la calavera... Como dice Paco Fox, en la cagalera de Bisbal. Pues en la cagalera de Bisbal, a ver, está un poco ya mayorcete, pero todavía puede dar el pego. Pero es que ya a esta altura, es que tú le ves que ya que está ya muy viejo. Entonces a mí verle haciendo determinadas cosas... me rechina y me saca un poco. Pero aún así ya digo que la película me gusta. Pero es que nada más que por el prólogo... Sí, el prólogo está muy bien. Tiene una mini película de Indiana Jones en la época de Indiana Jones. Eso ya vale la película entera. Sí, y la verdad es que el deepfake está muy bien hecho, ¿eh? Porque yo De hecho, cuando y le han dado muchos palos. Pues no sé, yo cuando al principio, cuando lo empezaba, digo, joder, tío, qué bien conservado está el puto Harrison Ford. Y luego digo, ah, no, vale, que este está hecho para que parezca más joven, ¿no? Pero que yo creo que está, vamos, que está muy bien hecho. Pero, ¿la recomiendo o no la recomiendo? A ver, la recomiendo, pero dentro no está al nivel de las tres originales. Pero creo que... Eran cuatro. Porque la cuarta no existe, ¿no? Eran cuatro. No sé, esto igual ahora Chinillo es cuando, debería explicarlo. Ahora cuando Chinillo dice Arturo González Campos, cómeme los huevos. No podemos hablar de la cuarta porque no hay aquí alguien no hay para defenderla. No, se está revolviendo Chinillo en su casa cuando está escuchando esto. Por cierto, la idea de la cuarta, de la nevera para salvarse de una explosión nuclear, o nucelar, como diría Homer Simpson... Puede que saliera de una idea desechada para Regreso al Futuro 2. Ah, mira, muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Que tenían pensado... Regreso al Futuro 1. Tenían pensado viajar al futuro y que volviera Marty McFly... Y que volviera Marty McFly en una nevera. y que apareciera en mitad de una explosión nuclear. O sea, hay un universo ahí. Claro. En Chernobyl pueden haber repartido nevera a la población, claro. Y en Fukushima también. Pues sí. Feo el detalle suyo. Pero sí quedaría muy sin feo. Aire. Lo demás habéis visto. Abre un poquito la puerta. Claro. ¿Lo demás habéis visto Indiana Jones o solamente lo he visto Venal? No. No. Yo no he visto ni la cuarta ni la quinta. Yo tampoco. Pero vaya, la voy a ver, ¿eh? No, pues ya te digo, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Claro, si ahora la recomienda entonces. Sí, sí, la recomiendo. ¿La recomiendas? Con ese matiz, ¿no? Que tiene el punto ese de que hay que la suspensión de incredulidad y pero que elevarlo un poquito más. Indiana Jones siempre ha sido suspensión de incredulidad. Siempre la ha sido, siempre la ha sido. Sí, siempre la ha sido. Me lanzo con una lancha desde un avión en la segunda. Sí, sí, sí. Pero o le saco el corazón a uno y sigue hablando y sigue vivo. Claro, es que suspensión de incredulidad es como contó una vez. Luigi, de un amigo suyo que estaba viendo Depredador, estamos hablando de Depredador, un alien que viene a cazar humanos y que tiene un camuflaje que es la polla y 20.000 gadgets distintos. Así y en el momento en el que le está disparando el otro con la metralleta, le pega un tiro y le amputa el brazo y sigue disparando el brazo la ametralladora, saltó y dijo: ¡eso es mentira! O sea, lo del extraterrestre que vino. Eso todo bien. En el momento que cae el brazo disparando con la ametralladora, ¡eso es mentira! Pero a veces un nervio ha cogido de toda la vida. O sea, que ha cogido un nervio y ya está. Lo va a tracción. Como la cola de la lagartija. La salamanquesa. Se sigue moviendo la salamanquesa, perdón. Pues eso, tiene que tener la suspensión de la incredulidad, pero mola. Sí, pero un poquito más elevada, ¿no? Y yo había un momento en que decía, tío, este hombre está ya muy mayor. Pero vamos. Pero bueno, pero no sé qué está bien. Pero si al final lo han rejuvenecido en general en toda la película. No, solo en el inicio. No, bueno. Está rayando ya en el momento. Oye, que tú ves a Harrison Ford cuando va al estreno y tú ves parte de la película que no es el principio y ahí hay... Cuidado con la palabra que ha dicho, que se ha quedado así que nadie la ha escuchado, pero ha hecho gerontofobia. No, gerontofobia. Gerontofobia, cuidado. ¿Yo he dicho eso? Cuidado. No, Valdis. He dicho gerontofobia. Que lo que estoy diciendo ya raya la gerontofobia. Eso he dicho. Yo me había quedado como pocholo con la raya. Su crítica cinematográfica a la película está en que está muy mayor. Que un actor que ya para no está para ese tipo de personaje. Hablaba antes de Tom Cruise, que no voy a defender yo a Tom Cruise. Pero es que Tom Cruise son cerca de 60, nosotros son 80. Ya. A ver, que hay una diferencia. Que por eso es lo que quiere decir. Ahora, el otro también es verdad que está un flipado de la vida, tirándose de los aviones de verdad y toda la historia. Creo que me han dicho que por lo visto el tío, que estaba la gente de la producción hasta los cojones de Tom Cruise, porque el tío insistía en hacer las escenas peligrosas. Y se lesionaba y dice, en vez de poner un puto especialista, que primero no se va a lesionar. Porque ese es su trabajo. Y segundo, si se lesiona, puede reemplazarlo por otro. Y el seguro también. Y el seguro y tal. Y el Tom Cruise pues sigue ahí insistiendo en que no, que yo me voy a tirar yo, que me voy a tirar yo. Que estaban ahí hasta los cojones del hombre. Pero es así. En casi todas las películas que hizo, no sé a partir de cuál, siempre salen escenas de moto. Para ir él. montado en moto. No, es un tío que está flipado de la vida, aparte de eso. No, de Top Gun, ¿no? Tenía ahí su escena de motillo. Hombre, Magnolia no sé si va en moto, pero en el resto de Misión Imposible 2 y ahí en adelante siempre hay alguna escena, aparte de salir corriendo. ¿Y en la de Richard salía con moto? Es que no recuerdo. Richard solo le he visto. Jack Richard es... Ah, la de palo. No, Jack Richard. No, la de palo no, no, no lo sé. Pero vamos, que siempre sale o corriendo o en moto. Y... O en F-14. Exactamente. Tonka. Un Mi de doble turbina. Bueno, el otro producto que ha salido en estos meses algo nuevo es Black Mirror. No sé si habéis visto la nueva temporada. Yo he retomado desde el principio para ver la última. Yo he visto... A ver, ni que hubiera algún tipo de continuidad. Pero me motiva ver ese futuro distópico. Se llama igual. Algo tendrán que ver. Yo he visto 3 episodios de la nueva temporada. A ver, a mí... ¿Cuántos son? 5 creo que era. 5 o 6, sí. Me enseña, o sea, que... Quiero decir, ¿me dice algún argumento? Sí, me acuerdo. ¿Sinorri? Es que no sé si la he visto. ¿Estás pidiendo una Sinorri? No, una Sinorri, pero ¿alguna temática de la que va alguno de...? Pues, por ejemplo, el primero es que inteligencia artificial. Que va... Ah, eso ya está superado. Sí, pero inteligencia artificial en los actores. El primer episodio es eso ya está superado. Es un reality. Hay una huelga por ahí. Mario Casa. Es como que de repente tú pones Netflix... Y empieza, empieza y a ver sobre, sobre lo que tú has hecho el día anterior y todo eso. Y que lo vio el creador del propio episodio y dijo, vaya mierda que he creado con la inteligencia artificial. A mí me gustó mucho el segundo. El segundo era el de... El segundo es el del True Crime. Sí. La temporada me ha parecido que no ha estado mal. No creo que ninguno de los episodios sea de los memorables, pero... Me ha gustado más que la anterior, que no me gustó mucho. Lo que sí creo es que, en general, no es mucho Black Mirror. Es como que te están haciendo episodios, pero que no son del concepto Black Mirror. De, por ejemplo, el primero de que estábamos hablando, sí, sí tiene que ver con Black Mirror, con el tema de la tecnología y todo eso. Pero después hay otro episodio que es que... No es el concepto Black Mirror. No, vamos, por lo que veo, no habéis visto mucho en la temporada, ¿no? No. Sí. ¿La recomiendas? Sí, no está mal. A ver, no. Lo que pasa es que, claro, yo era muy fan de las primeras temporadas de Black Mirror, que me encantan. Y esta, pues bueno, pues no está al nivel. Y lo que sí es cierto, lo que digo, que si lo que estás esperando es ver mucho, pues, de este tipo de reflexiones filosóficas sobre el futuro. Sobre. Coño. Que le dé al micro. Coño en la boca, perdón, no, ¿eh? Perdón. Perdón. Yo no he visto muchas series sobre coño. Sorry. Yo sí. ¿Qué? Dígame. Pues eso, que hay sí. Un documento. Vale. No, iba a decir eso, que si lo que estás esperando es. Reflexiones sobre coño y sobre futuro distópico, pues no todos los capítulos van a ir de ese palo, pero bueno, ¿qué va a decir Valdi de la serie? No, si esto se puede cortar, ¿no? No se corta nada porque no voy a editar nada porque no tengo tiempo. No, me ha venido a la mente una serie que hay, la pequeña muertecita o la muerte de pequeñita o algo así, no la habéis visto, ¿verdad? No. Es una serie de Netflix de una artista mexicana en la que las mujeres hablan de los orgasmos. Entonces, cuando habéis dicho una serie de coño, me ha venido a la mente eso. La Petit Mort. Es interesante, ¿eh? Solo es diálogo. Quiero decir, además habla mujeres indígenas, no mexicanas, no hay tiro. Claro. Me suena. Es interesante. Vale, si no hay tiro, no, tampoco le gusta Pocholo. No pone nadie tampoco. No, bueno. Y Albert Rivera. Explican por qué se llama La Pequeña Muerte en francés. Pequeñas muertes todo el rato. Vale. No hay alguien ni nada, ¿no? Eso me suena haber escuchado algo de eso. No sé dónde que decía que relacionaban los orgamos con... No, en francés que orgamos es la petite mort, es la pequeña muerte. Sí. Y bueno, por último, me gustaría, pues el producto que quizás más me ha gustado de lo que he visto últimamente, es una película que es El Jaime Abierto, Open Jaime. Joder, todavía. ¿Es de un coño distópico? Y yo estaba pensando en una serie española. El Jaime Abierto. Con Javier Cámara. Hostia, El Jaime Abierto. Me voy. ¿La ha visto alguien ya de momento? No. No. No. Ninguna de las dos. Pues está muy bien, la verdad. Está muy bien. No es una paranoia tipo Origen, ni Memento, ni nada de eso, como las que hace a veces Christopher Nolan. ¿Quién es el director? Christopher Nolan. Y pero al final explota la bomba o no. No te voy a hacer spoiler. Eso es spoiler. No te voy a hacer spoiler. ¿Hay una bomba? Que a mí me jodieron Titanic con eso. A mí, hombre, la verdad es que me ha decepcionado que la banda sonora no salga Chimo Bayo, ¿no? Bombas, ¿qué pasa? Pero aparte hubiera sido un punto, ¿sabes? En mitad de la película aquí en España que hubiera salido Chimo Bayo. La gente se viene arriba. Totalmente, yo lo habría flipado. No, pero a ver, la película está muy bien. Es larga, porque son 3 horas, ¿no? Pero aún así, vamos, no se hace pesada, ni mucho menos. Y te va alternando un poco. Tiene un poco de salto en el tiempo, en el sentido de que te va poniendo distintas líneas temporales. De primero, te va alternando lo que va pasando de antes de hacerla y luego después exactamente una especie de comisión de investigación que hay y todo eso, ¿no? Entonces van alternando desde el principio, cuesta un poco. ¿Hay tetas y culos? Hay algo, sí. Hay es algo. Como Tenet. No, es que no he llegado a ver Tenet, no te puedo decir. Pero vamos, por lo que me ha parecido entender cuando he escuchado esa película, Tenet es bastante paranoia, ¿no? Está divertida. Paranoia, es industrial. Paranoia, hay que tener la mente abierta, Mente abierta y diseño fruncido toda la película. Todo el rato. Y una libreta para ir apuntando. Y el hijo de Denzel Washington. Exactamente, sí, que sí, es más sí. malo. Sí, sí, sí. Como actores. De 0 a 10. Menos puta 1. Puta mierda. PM. Así que bueno, os recomiendo que vayáis a verla. Creo que Valdi ha dicho antes que va a hacer una sesión doble próximamente, ¿no? Barbie. No. He dicho que Plisken estaba vestido para ver las dos. Ah, vale. Para ver Barbie y Oppenheimer. Vale. Pero no, fuera de coña, he leído que Barbie es que está bastante bien. No ¿Tiene, sé. ¿Tiene relación con Oppenheimer? Que yo sepa, no. Bueno, son americanas las dos, ¿no? Son las dos taquilleras del momento. Bueno. Así que adelante, señor Valdis. Venga, Valdis. Pues ha dicho desde finales de 2022, ¿no? Desde que empezó la temporada. De este siglo. Desde el último especial, vaya. Precisamente, yo he visto Nosferatu. No, a ver, Nosferatu es que en 2022 fue el centenario de Nosferatu, entonces aprovecho para recomendarla. ¿La han puesto en Blu-ray o remasterización? Podríamos hacer un programa, si quieres, sobre la película, porque ha habido... mucho montaje, de hecho apareció hace no mucho tiempo en un desván de una granja de Suecia o de Dinamarca una bobina con trozos. Sabéis además la historia de que, como Nosferatu está basada en la novela de Bram Stoker, la viuda de Bram Stoker no le dio los derechos. demandó a la productora porque no tenían los derechos para hacer una película basada en la novela de Bram Stoker, entonces hubo que destruir todas las copias de Nosferatu y por suerte algunas que estaban en algún sitio escondido son las que han permitido que se vieran hasta el momento. Entonces, de hecho, apareció, como digo, hace poco una bobina y gracias a ella se han hecho montaje nuevo. En fin, hay un libro muy interesante de Luciano Berriatúa sobre todo el rodaje de Nosferatu y sobre la película, que es muy interesante. Entonces, bueno, quería recomendar Nosferatu por si todavía algún oyente no me ha escuchado recomendarla, pues que el centenario fue el año pasado y ya está. Novedades, hablemos de novedades. En principio recomendarla, que a mí me ha parecido la mejor serie del año, por lo menos para mi gusto, que es The Last of Us. Serie de HBO basada en el juego del mismo nombre, el videojuego de PlayStation, ahora ya de más sí, con el remake creo que ha perdido la exclusividad y estaba en PC, no sé si equipo, pero PC sí la han estrenado en PC hace poco. De hecho, ha habido muchas críticas sobre la versión de PC porque decían que tenía mucho glitch y que había cosas, pero bueno, sabéis todo de qué va de un apocalipsis provocado por un hongo y que convierte a las personas en zombies. ¿El hongo de Mario Bros? Eso digo yo, ¿el de Mario Bros? He dicho que convierte en zombies, no he dicho que se han muerto, he dicho que los convierte en zombies, ¿no? Como dirían Juto Mojamuto, ¿no? Porque no se han muerto, en la naturaleza, el Cordyceps unilateralis, que es el hongo, pues a algunas hormigas les provoca este tipo de comportamiento, entonces, bueno, De hecho, hay documentales, en fin. La serie me parece... Yo había jugado al videojuego y tenía mucho hype por ver la serie. Entonces tenía muchas ganas de verla porque a mí me gustaba mucho el videojuego y, bueno, era un poco friki del videojuego y... La serie me ha encantado, no sé si lo habéis visto. A mí me parece ambientación, sí. La recreación, fotograma de alguna escena. O sea, pero... La han criticado mucho que la actriz protagonista, la que hace de Ellie, físicamente no se parece porque cogieron a, en aquel momento Ellen Page, sí. Ahora Elliot Page, la... Okay. Sí, la cogieron en su momento, de hecho sí. le pagaron un dineral. Para evitar denuncias y tal, de modelo. Entonces, la actriz que han puesto ahora no se parece, pero es que da igual, porque lo hacen muy bien. Yo es verdad que empecé escéptico. Cuando vi a Bella Ramsey, que había salido en Juego de Tronos... Que lo hizo también muy bien en Juego de Tronos, sí, sí, sí. Que la niña se comía la escena cada vez que salía. A mí dije, no me encaja, me pasaba un poco, ¿no? Yo tenía la imagen de Ellen Page, de la niña, y no me encajaba físicamente, ¿no? Pero cuando vi... el primer episodio y luego el segundo y visto, me parece lo mejor de la serie de las mejores cosas con mucha diferencia. No quiero tampoco hacer ningún spoiler, pero hay un capítulo en el que ella es prácticamente la protagonista del capítulo, donde se enfrenta a otra persona, es una encrucijada que tiene que enfrentarse con otra persona, en fin, es un capítulo brutal, pero es que además cuando lees... Es igual al videojuego. Sí, es igual que al videojuego. Pero cuando lees que ella no sabía nada del videojuego y que la escena al final de la... Al final... Bueno, es que tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero al final, cuando se resuelve todo, ella no sabía cómo se iba a resolver. Entonces, rodaron primero la última parte del capítulo antes que lo anterior. Y cuando lo ves, dice, es que es impresionante la capacidad actoral que tiene Bella Ramsey. Es extraordinario. O sea, y la química que tiene con Pedro Pascal. Creo que hace una pareja. También lo hace. Que Pedro Pascal últimamente está en todos lados. Y en todos lados lo hace bien. Y aquí se podría pensar que Pedro Pascal se iba a llevar todos los méritos y todos los aplausos en la serie. Y se lo está llevando la hace puta madre. Yo creo que por encima de los actores se lo está llevando la serie en conjunto por lo bien que lo han representado, porque es muy difícil. Es que si os ponéis a pensar videojuegos que se han llevado a serie o a película, todo ha sido un puto fracaso porque es muy distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Que The Last of Us... Super Mario Bros. Uno... Por ejemplo. The Last of Us fue de los primeros grandes videojuegos que eran un producto... Casi cinematográfico. Yo, sí. En relación a lo que está diciendo, estaba pensando en Assassin's Creed, que la película es una mierda, pero la no sé cuántas entregas van ya de Assassin's Creed, que es tremendo, que podrían hacer un pedazo de película y de trilogía tremenda. Sí, si lo hacen bien, sí. Antes estábamos hablando antes de que llegarais, porque, querido oyente, no hemos venido tres en un coche y tres en otro. Sí, lo que pasa es que uno tiene parking y otro no. Y han aparcado en Estepona. Elitismo. Y se han venido andando. Y en ese tiempo hemos estado hablando de varias cosas. Y entre ellos videojuegos y hemos estado hablando de Assassin's Creed. Y estaban estos dos historiadores. Pues, no quiero decir burrada, pero estaban haciéndose pajas. No, despoligando no. Al contrario. Yo me compré el Odyssey. ¿Sí? Había visto el origen, el Assassin's Creed de origen, que el que está ambientado en Egipto, se llama Origen, ¿no? Creo, o algo parecido, Origin, ¿no? Sí. Eso lo había visto, pero no me había comprado primero porque a mí Egipto tampoco nunca me ha atraído demasiado. No me ha atraído mucho. Más de lo mismo. No, pero a mí me interesaba el modo Discovery, que es el modo en que tú te paseas, ¿no? Eso leído está súper guay. Entonces, me compré el de Grecia, el Odyssey, precisamente, no por jugarlo. A mí me gusta jugar, pero no me gusta luchar. Y en el Assassin's Creed hay que luchar y estas cosas, ¿no? Lo compré por el modo Discovery, por el hecho de pasearte por el Ágora, de ir a la Acrópolis, de entrar en los templos. Es que es alucinante, se lo comentaba antes a Raúl Senko, que vi un vídeo en YouTube de una profesora de una universidad americana que es arqueóloga y que está, que se lo pusieron, lo ponen por primera vez, ¿no? Le ponen el Discovery para que ella vaya explorando y estaba flipando. Porque decía, esto es lo mismo que yo he excavado y que yo he visto, y pero lo estoy viendo como si fuese, como si estuviese en vivo. Realmente, ahora mismo, ¿no? Tiene un equipo, viviendo. De verdad. Tiene un equipo bestial, ¿no? Incluso tú puedes hablar con gente famosa, con filósofos. Hay unos textos que podrían ser más amplios o no, pero en general están muy bien, son muy didácticos. Y yo, si te digo la verdad, me he paseado y he pasado horas en el Discovery y no he jugado ni un minuto a Assassin's Creed Odyssey. Porque a mí la campaña, igual algún día la juego y me gusta, pero al principio lo que me interesaba era pasearme por y bueno, y hemos estado hablando del Red Dead Redemption y de la fidelidad que tienen algunos videojuegos y los reales. Yo creo que en el hecho de la fidelidad que tiene al videojuego, Craig Mazin, que es uno de los responsables de la serie. ¿Messi? No, Mazin, vive. Que es el principal responsable de la serie Chernobyl, de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí, ¿no? Exactamente. Y la que se meten en una nevera para no morirse, ¿no? Bueno, esa que, es... Que deberían de haberse metido. Claro, eso no verdad, sabían. En los años 80, en 86, no sabían eso. A él precisamente se le alabó por la recreación que había hecho tan increíble de... Y además es que no está rodada en Estados Unidos... Y tú ves la serie y dices, es que es más Estados Unidos que el propio Estados Unidos. Es lo que le pasó a Stanley Kubrick con Eyes Wide Shut. ¿De qué está hablando? Estamos hablando de Last of Us. De Last of Us. Ah, vale, pensaba que estaba hablando de Chernobyl. No, de Last of Us. Es lo que pasó Stanley Kubrick, por mucho que yo le doy palos, pero tiene cosas, es un fenómeno, pero es WhatsApp, tú lo ves, ¿eh? Y Nueva ¿cómo? York... El WhatsApp. Eyes Wide Shut está rodada en Londres y Londres parece más Nueva York que el propio Nueva York por cómo lo rueda, y con The Last of Us pasa eso. Es verdad que hay algunas tomas generales que se ven un poco artificiales, un poco CGI. ¿Será CGI? No, es CGI, pero luego después hay otras tomas generales donde aparecen, hay muchos zombies, donde hay pasajes desolados infectados. Pero son zombies. Aunque sean infectados, sí, pero yo no digo que sean muertos. A ver, es que el problema es si son muertos o son infectados. Yo no he dicho que sean muertos, están infectados. Una mentalidad común. Si no son de Haití, no son zombies. Tetrodotoxina. Pero vienen originalmente de África, los haitianos también, ¿eh? También, bueno, es verdad. Entonces, lo que quería decir, la ambientación es fantástica, la recreación del videojuego. A veces es lo que digo, es plano, fotograma. Pero incluso el episodio tan polémico donde no sigue el tercer episodio, donde no sigue el videojuego. Es un invent y no pasa nada. Impresionante. Está muy bien, muy bien, muy bien. A mí me gusta. Sí. Está muy bien, muy bien. Han puesto el grito en el cielo los que son fanboys del videojuego, porque es que esto no está en el videojuego. No está en el videojuego, no, pero se da a entender. Efectivamente, se da a entender. Sale el personaje, ¿sí? Que en la serie no llegan a tener contacto de con hecho, él porque está muerto. Están hablando ya de zombies. Perdón. De hecho, están hablando ya que en la segunda temporada de Last of Us, que se supone que va a ser, no se sabe aún si va a ser la mitad de The Last of Us 2, que lo van a hacer en dos partes. Lo van a hacer en dos partes, sí. Pero están pensando, ya hay por ahí rumores, de que van a hacer otro episodio flashback de esos dos personajes. Es que lo que no sé es que si siendo personajes homosexuales van a tener mucho tirón en Estados Unidos. Bueno, dentro del paquete de The Last of Us. ¿Paquete? ¿Eh? De la serie, un capítulo, no, pero un spin-off propio de dos personajes homosexuales en Estados Unidos, no lo veo. Complicadillo, sí. No lo veo. Pero siendo protagonista ellos y los responsables, no lo veo. Pero en fin, sí, dicen en principio que la segunda temporada y la tercera temporada va a ser el segundo videojuego, siempre y cuando la huelga de guionistas y de actores permitan que eso no se alargue demasiado. Porque, bueno, en fin, pero... Eso, para empezar, de lo que a mi juicio ha sido lo mejor del año en cuanto a series que yo haya visto. Una segunda recomendación, Exterior Noche, ¿la habéis visto? No, ni idea. Bueno, Exterior Noche es una miniserie italiana, la han estrenado en Filming. Está ambientada en el año 70, es del año 2022, es de Marco Bellocchio, y está ambientada en el año 78, si no me equivoco, que es cuando secuestran a Aldo Moro. Aldo Moro fue el presidente de la democracia, del Partido Demócrata Cristiano, y fue secuestrado por la Brigada Roja, y bueno, él había sido primer ministro, ministro en varias ocasiones, en fin. Y la serie gira un poco alrededor de todos los intereses creados alrededor del secuestro de Aldo Moro, de cómo la propia Democracia Cristiana y Giulio Andreotti, un personaje muy siniestro y muy oscuro en la política italiana, con vínculos con la mafia, con las logias masónicas, con la banca ambrosiana, con la logia P2, con la banca ambrosiana, en fin, con bueno, una cantidad de personaje que acabó siendo senador vitalicio y que, en fin. ¿Entre medias estará Gladio? Sí, Gladio también estaba. En fin, bueno, Andreotti es un personaje. Bueno, y probablemente no hizo lo que podía haber hecho. A él no le interesaba la liberación de Aldo Moro. Sí, bueno, no hago spoilers si os digo que Aldo Moro apareció en el maletero de un coche con tiro en la cabeza, pues lo ejecutó la Brigada Roja. Fue muy impactante. Yo recuerdo además, siendo niño, haber visto la foto en los periódicos y, en fin, de Aldo Moro en el maletero del coche. Bueno, la serie está muy bien. Juega tanto con los episodios reales, los hechos reales, como con los recuerdos de algunos de los que participaron, y un poco evocación de lo que pudo ser el cautiverio de Aldo Moro y su relación con la Brigada Roja y todo eso. Pero la serie son 6 capítulos y es muy interesante, merece mucho la pena porque es dura, pero está, a mi juicio, muy recomendable y me gustó mucho. Y cine, la verdad es que igual he visto cosas, pero ninguna me ha marcado demasiado. Lo que sí quiero recomendar, al final, es una serie que he visto últimamente, que no es reciente, pero que como la he visto y es bastante desconocida, creo que merece por lo menos que os suene y si la queréis ver. La serie se llama Halt and Catch Fire. No, ¿verdad? Es una serie estadounidense, la AMC. Está en Filming. Son 4 temporadas de 10 episodios cada una. Y el título de la serie tiene que ver con una instrucción de código máquina. La serie va sobre los inicios de la informática, de los ordenadores personales. Muchos de los protagonistas son identificables, o por lo menos parece que están inspirados en perfiles de personas como Steve Jobs o como Steve Wozniak, gente de los que iniciaron el boom de la informática y de Internet. ¿De Bill Gates también? No recuerdo que haya nadie parecido. Bueno, hablan de Microsoft, por supuesto, y hablan de Windows y se ven. La serie está muy bien ambientada, muy bien recreada. De hecho, la primera temporada están intentando duplicar o clonar un IBM para hacer un ordenador personal que pueda ser transportable, que un poco recuerda a lo que pasó con Compaq. Compaq le ganó la tostada a IBM de esta manera, ¿no? Entonces recuerda un poco, hay cosas, los personajes no son nadie reales que existieran, pero los protagonistas recuerdan un poco a episodios de la historia de Compaq, de la historia de los primeros navegadores. Por ejemplo, la última temporada tiene que ver con navegadores, ¿no? Con Netscape y con navegadores de los inicios de Internet, ¿no? Hablan de las primeras comunidades cuando nos conectábamos a través de los IRC, los chat y ese tipo de cosas. Bueno, pues habla de años inmediatamente anteriores y de cómo los primeros tienen que ver a partir de juegos, de videojuegos que se unían y la gente empezaba a hablar en los videojuegos. Es muy interesante, tiene un punto también, bueno, de relación y de drama entre la gente, entre los protagonistas, ¿no? Porque hay una chica que es una gran programadora y en la que suele hacer escribir código y todo eso. Hay otro que tiene más que ver, que se llama Steve Jobs, tiene más que ver con el desarrollo de un gran, no es tan buen informático como un gran vendedor de cosas, un experto en marketing. Y la serie a mí me ha gustado mucho, es muy recomendable. Son 4 temporadas de 10 episodios cada una y si tenéis Filming y queréis verla, está, a mí me la serie es de 2014 a 2017, dura, o sea, son 3 años los que estuvieron haciendo la serie y está ambientada en los años 80 y 90, ¿no? Y la verdad es que yo que si no viví... tenéis Filming, está en Kodi. También, claro. Yo que viví un poco todo esto, el desarrollo de los ordenadores personales, de los primeros PC, de la informática, los que más o menos tenemos esa edad, de internet, ¿no? Cuando nos conectamos por modem y cuando si te llamaban por teléfono se cortaba y decías en casa, no llaméis, ese tipo de... ¡Qué coraje! Y iba además a 10 por hora y para descargarte una foto iba plic, plic. Y como sabes los Simpsons, voy a poner esta desnuda y empieza a clic. Sí, y luego hacía no, y te salía la X porque no se cargaba bien, ¿no? Pues, y te va el interview. Entonces hay muchas cosas que están muy bien hechas. De hecho, han tenido asesores de IBM, gente que trabajó en compañía para recrear muy bien, y está. Vaya, que merece, a mí me ha gustado mucho, merece mucho la pena, y a Luigi, que también es muy amante de estas cosas retro, seguro que le va a recordar esos tiempos, porque también lo vivió. Así que es una serie no muy conocida y a mi juicio es muy muy recomendable. Y bien valorada. Estamos viendo que en Film Affinity tiene un 7,4. Bueno, 6,4. 7,6. Ah, 7,6. Yo no le hago tampoco mucho caso a Film Affinity ni a IMDb y estas cosas. Porque, ni a Rotten Tomate tampoco. Tampoco, porque mis gustos no siempre tienen que coincidir con la gente. Yo la recomiendo. Foro Coche. Sí. Siempre. Y ya está. Y eso, esas son mis recomendaciones. Bueno, pues vamos con Senku. Venga. Oye, antes de continuar, yo quería pasar un mal rato que tengo que pasar y digo, antes que sea peor, yo lo digo, ya me quito el trauma y podemos seguir, ¿vale? Yo quería pedir perdón. Estás perdonado. Perdón, pero el daño está hecho ya. Eso, vale, es que llevo con pesadilla varios días, digo, se me va a escapar un perdón y me van a soltar eso. Ya me lo he quitado, ya puedo seguir, ¿vale? Bueno, criatura, yo voy a recomendar dos cosillas y una de ellas, pues le he tenido que regañar apliquen porque me la va a quitar. Digo, solo traigo dos, déjamela. Que es la película que se llama Sisu o Sisu. Bueno, sí, sí, ¿es una biografía de Zidane? No. Bueno, más o menos. Yo te lo digo ahora. Yo voy a hacer una chinorri. Es un tío con pelotas, pero. ¿Pelotas? Pero lo demás. ¿Pelotas? Vamos, lo demás son tonterías. Bueno, es una película finlandesa o suomi, como se diga. Me ha encantado porque es una peli así que no esperaba, no tenía ni idea. Empecé a verla y era, bueno, un señor ya mayorcete, ¿no? de los que Luigi ya no le gusta porque está mayor, es casi abuelo. Entonces, este hombre está allí tranquilamente en Laponia, hace frío, pero yo me río, buscando oro. Y el colega, pues nada, busca su oro, lo consigue y se va para casita. Y se encuentra con un comando, bueno, la palabra no sé exactamente, pero bueno, un grupito de nazis que están volviendo, recogiendo, porque ya están viendo que va a haber de la guerra y están como retornando, y en el retorno se están llevando por delante todo lo que pillan y se tropiezan con este hombre, y bueno, ahí hay un, vamos a dejarlo pasar, pobrecillo, este hombre ya es mayor. Bueno, la película sí parece muy tonta, y cuando empieza la acción, pues bueno, dicen algunos que se parece un poco a John Wick en el tema de venga a matar gente a Trochimochi, venga a salir sangre, y a mí me recuerdan alguna escena, perdona si no es la, pero bueno, a mí me recuerda un poco a Tarantino en estas películas donde ¡fua! Sangre por todos lados, maldito bastardo en finés, ¿verdad? Maldito bastardo en finés con un pico. Madre mía, bueno, yo no me esperaba eso cuando vi al colega. Qué manera de disfrutar, le pegan palos hostias por todos lados. Qué, y luego el colega los mata a todos, pero oye, no los mata así porque ganas, ¿no? No, pero los mata con un porqué y de una manera. No, venga, voy a matar aquí a todo el mundo como John Wick, que los mata a todos porque los mata, porque hay que matarlo. No, no, este a cada uno le da lo que le tiene que dar. Bueno, total. A mí me ha encantado la película, se llama Sisu. Le da lo suyo, ¿no? Le da lo suyo, libera unas cuantas de esta gente, va siendo rehenes por todos lados, y bueno, la película está bastante interesante y me la iba a quitar. ¿Dónde la has visto? ¿En qué plataforma está? Está Movistar ahora, ¿eh? Ya la he visto en el Google. Se puede decir. En Kodi, ¿no? Bueno, yo tengo otra. Por el emule. Pero pagándola está en Prime está pagándola. No, no, y en Movistar está en la suscripción de Movistar. Ah, claro, pero además, yo me la he visto en inglés, subtitulado, pero ¿en claro. ¿En serio? O sea, en sí. Finés subtitulado en inglés, ¿no? Versión original no. Subtitulada en inglés. Los alemanes... Es que están los dos. Los alemanes que eran de la SS hablaban en inglés. Pero la gente finesa hablaba en finés. Claro. Y abajo estaba todo en español. Y yo estaba un cacao. Pero como al final era lo que era, era... palos ahí pegando y... Sangre y hueso, ¿eh? Me monto en un Stuka y... te reviento. Y me monto en un DC-10 y te reviento. Me tiro en una bomba, te reviento. Te crucifico. No, mejor te... Además no, que te crucifico, lo cuelgan. Al principio te dice que Sisu es una palabra que no tiene traducción. Ninguna. El inmortal lo llaman a este hombre. Es algo que tienen ellos, ¿eh? Por huevo. No, algo así. El inmortal se llama un poco porque era un antiguo militar retirado. El nota era militar cuando entraron los rusos en Finlandia. Se dio parda y él estuvo ahí a piñón. Y cuando ya los rusos y tal, estaba curtido en todo. Entonces, es como la canción: no, no amas a Jesus, te colonizo. ¿Qué canción es esa? El mismo autor de la de Velázquez, yo soy guapa. ¿No has visto esa de las melenas? ¿Quién? ¿Velázquez, yo soy guapa? No he visto. ¿Tenemos que hacer drama? Guapa. Yo soy una niña de 1600, tengo que inventar los dramas. ¿No has visto eso? Bueno, da igual. Es un trap. Mi pelo rubio. Es un trap de las meninas. Mi que era guapa. El trap de Velázquez. El trap de las meninas, ¿no? Gracias a Dios, no. Bueno, pues la segunda no parte. Debería de Velázquez... devolver la Inquisición que hemos estado hablando antes. No, debería. El trap de Velázquez está muy bien, ¿eh? El trap de Velázquez mola a mucho. Mí me gusta. Y luego la otra es. Tuvo mucho éxito y la segunda es Te colonizo. Este, no amas a Jesús, te colonizo. Si no, los españoles de la leyenda negra, los españoles colonizando a los americanos. Cuando hagamos un descanso, te lo pondremos. Y me tomo un tranquilo. No, es una parodia. O sea, las dos canciones están hechas en plan de humor. No es alguien que hace la canción conscientemente. En modo serio. Bueno, vale, que la película está muy chula. La de Sisu. Sisu entrenador. Tú ves el cartel y te gusta, porque se ve al colega Tullino Barro todo mierdao con un pedazo cuchillaco aquí en la frente. Y eso es lo que se ve. La cara de llena de barro y un pedazo cuchillaco. Dices tú, ¿esto de qué va? Da lo que promete, ¿no? Da lo que promete. Sí, totalmente. Pero vaya, buena, buena. Entonces, con todos los perdones, he pedido Plisken porque digo, aquí es la única que traigo. Me la va a fastidiar. Entonces, podemos decir que es como el estribillo de los mañicos, ¿no? Bueno, bueno, bueno, bueno. Sí. Se hace ver, como dice vosotros. Se deja ver. Está entretenida. Es muy chula. Es lo que promete. Sí, segundo producto. Bueno, a ver. El segundo producto es legal porque legal. Está. Es que verá, tiene trampa. Es un poco lo que ha hecho Valdi de los 20 años. Es una serie que es del 2012, pero en España se ha publicado en este año, 2023. Y es, con mi perfecto inglés, Line of Duty. Line of Duty. Duty. Line of Duty. Sí, pues, la línea de la llamada, ¿no? Del deber. Lo he visto, vaya, de hecho, la última quedada familiar que tuvimos con los primos, ¿sí? No sé si me lo recomendaste tú o lo recomendó la prima Belén, y me dijo que estaba en RTVE. Correcto, gratis. Y me he puesto a verla, pero falta la última temporada que solamente está en Movistar de pago. Es que creo que ni hace falta, yo he visto la 5, la sexta no la he visto, digo, no me hace falta, si es que la 5 termina con una guindita. Y además es producto... BBC, producto perfecto. BBC, que sabes que es miniserie, buena, bueno, serie de 4, 5, 6 episodios, sí. De hora y cuarto por episodio, depende del episodio. Y deseando que llegue el siguiente. Es un formato que, como Sherlock. Y la han sacado lo de sopetón, las puedes ver las 5 enteras. Y está muy bien. Me encanta, es una maravilla cómo los personajes van evolucionando. ¿La habéis visto alguno Line of Duty? Va de la C12, que es un... No. Es como... Es de... ¿Cómo se llama? El M... Asunto Interno. Lo que en España se llama Asunto Interno. Lo americano, Asunto Interno. El M5. La AC12. En inglés... Asunto Interno, vale. Asunto Interno. En Inglaterra, pues la poli se llama AC12. Pues nada, lo típico, ¿no? Asunto Interno, pues ¿qué van a hacer? Pues investigarse el caso interno. Obviamente, cada temporada es un caso, pero te lo van planteando de una manera. Los personajes van creciendo de una manera y se ven unos líos ahí y también de tienen... logias masónicas metidas ahí en el... ¿Tienen... A mí me recordaba muy con mucha distancia, me recordaba un poco a lo que hemos dicho antes de The Wire, así una serie policíaca que van los personajes evolucionando cada vez y que es lenta y que es lentita y que bueno sí. A mí y además que hay episodios en todas las temporadas que es un interrogatorio sí. Y te comes un interrogatorio de 40 minutos ¡guau! Pero súper formal con él. Sí, todo formal, está hablando, todo legal, está hablando grabado. Fulanito y tal. Yo no le. Usted no me puede interrogar porque es de un rango inferior al mío. Tiene que hacerlo su superior. Sí, con un chuleo ahí. Y es como. Es una mezcla entre policíaca y de abogado. Porque básicamente los interrogatorios. Lo que es como. Una serie, una película de abogados, de juicio y tal, que están hablando, a lo mejor yo sé que tú eres el malo, pero no lo puedo demostrar, o por la tecnología. Lo parece, pero no puedo y lo tengo que demostrar. Y está muy bien. Y luego las historias paralelas de cada uno de los personajes, fuera de lo que es su trabajo, pues también están bien enganchadas y como cada uno... las faldas tiran mucho y hacen que cada uno saque el pie del tiesto, pero bueno, no lo sacan lo suficiente para salirse demasiado... Bueno, rayando ahí en el límite entre son lo que son, ¿no? Si están, tienen que mantener, digamos, una honorabilidad porque a eso se dedican, ¿no? Bueno, para mí son la mejor serie que he visto últimamente, sobre todo por lo que engancha. Bueno, pues yo voy a hacer un poquito de trampa, porque en vez de recomendar dos productos, voy a hacer como Baldi, voy a recomendar tres, bueno, como Baldi y como Orri. ¿Puedo hacer yo no he recomendado nada. Una postilla, justo a lo que acaba de decir Revolsenko. Sí. Un colorario. Adendum. Como ha hablado de asuntos internos, quería recomendar La ciudad nuestra. Ah, sí. De David Simon, que también va de asuntos internos. Sí, sí. Pero esa es del año pasado. 2022. Del año pasado. Sí, yo creo que la recomendé en el del año pasado de verano o en el de Navidad la recomendé. No sé. Como es de 2022 también y como es de asuntos internos y como también había hablado de The Wire, pues me he acordado de La ciudad de nuestra, de David Simon, del mismo... Está en HBO y es un seriote. Y esta es una temporada... Sí, es miniserie. 6, 7, 8 episodios, no sé cuánto es, pero está muy bien también. Sí. Y además el protagonista es el que luego salió en las primeras temporadas de The Walking Dead, el que hacía el de Punisher de Netflix. Protagonista, ¿tú lo ves? Hostia, ¿el de la nariz rota? Sí. Tú lo ves y dices, qué bien está hecho. Hostia, el casting. Sí, esa la he visto yo. Sí. Qué bien está hecho el casting, porque es que tienes cara de malo. Pero en Baltimore también. Sí. Igual hay movidas de corrupción política. Es que al decirla ahora... he caído y digo, hostia, es que es verdad. Sí, yo te digo. Yo lo he visto, sí. Es muy bueno. Yo creo que la recomendé o en el especial de verano del año pasado o en este de último de Navidad. Sí, es verdad. La ciudad nuestra, sí. Y de mordida de dinero, de comisiones que cobran, en fin, es muy bueno. Y además lo relacionan también con hechos reales que sucedieron en la ciudad de Baltimore, de revuelta. Está basada en testimonios de gente arrepentida, como aparece en la serie, que habían participado y además, en todo esto. Lo bueno de esta serie, que pasa también en The Wire, es que los personajes son grises. Que ni el malo de la serie... es malo, porque luego entiendes tú la motivación que tiene y por qué hace las cosas, y muchos personajes por qué hacen eso, y los buenos como que tampoco son tan... Te hace que te pienses que yo en el lugar del malo, a lo mejor hubiera sido igual de malo, pero en el lugar del bueno también, o sea, te hace debatirte que si te piensas que eres tan bueno, no te creas que eres tan bueno. Como la vida te ve un pequeño giro, lo mismo hace, eres más cabrón que el que tú ves que parece que es el malo. La verdad que en The Wire es que son todos, muy bien hecho. Son todos los ámbitos, porque por ejemplo hay un policía que se harta y se va a la educación. Ese ejemplo que tú pones, el tío como policía es lo puto peor y es súper racista y es novato malísimo, y a medida que avanza la serie, que te tira a lo mejor dos temporadas o una temporada sin verlo, en el momento que sale y lo ves que está de maestro, dices tú, bueno, pero si es un pedazo de pan. Eso. Y después el jefe de policía, que es el que dice, vamos a hacer aquí el Hámsterdam. ¿Hámsterdam? Que lo hace con la mejor intención. Y se queda con el crío que es más bala perdida de todo, por así decirlo. The Wire es que es la polla. Oye, sí, pero sí. Ahora el profesor... The Wire ese... es que de verdad es... en la serie. Sí, sí, deberían de poner esa serie porque es que eso es ampliable. Sí, las capas que tiene, tío, las capas que tiene. Es como una puta cebolla, las capas que tiene y tal, que cada temporada toque... Primero vamos a irnos a lo simple que es la venta de droga. Incluso el político sabe que al principio él es... Quiere ser honesto, noble y honesto y luchar por el barrio y tal. Y no puede. Se encuentra con la parte alta. Y Manorti es un hijo de puta, pero Manorti... Putero dice, borracho. Sí, pero dice, tengo que sacar esto. Pues me voy a este y le digo, adelante. Te pillo ahí y me tienes que sacar. Para adentro. Pero es una serie, vamos, que pidieron que se hicieran más temporadas. La propia fiscalía de Baltimore solicitó que salieran más temporadas. Yo no haría más temporadas porque es que es una serie que está perfecta. Sí, pero no en el sentido redonda. Pero pidieron que salieran más temporadas porque salieron todas las mierdas que había metido. Más trapos sucios. Todo lo que había ahí metido. Es que es como si. Es que es genial. Hay una mano negra que lo ha prohibido. Bueno, voy... Una mano negra, no, que ya está... Mano afroamericana. Mano racializada. Los Illuminati. Sí. Bueno, voy a dar mis recomendaciones, como he dicho. Son 2.5-3. De películas quería decir la de Indiana Jones en honor a Chinillo. No me la he traído porque pensaba que esa la iba a decir Chinillo, como al final no ha podido ser. Entonces he hecho un remix. Me voy con dos series y las dos series de Amazon Prime Video. La primera serie es la última temporada de La Señora Miss Maisel. No sé si habéis visto La Señora Miss Maisel. No. Es una cosa espectacular porque te habla de una mujer que quiere trabajar en la comedia, lo que se llama aquí en España los monólogos, que son los... ¿Stand-up? La stand-up, subirse al escenario y tal. Además aparecen personajes históricos como Lenny Bruce, y como ella, siendo una mujer de familia judía, de familia rica, que no ha dado un palo en su vida, tiene que enfrentarse a un divorcio con dos niños y queriendo ser humorista. Pues la última temporada, que ya da fin a la serie, es un homenaje a la comedia y un homenaje a toda la serie haciendo saltos temporales, y es una cosa espectacular. A las mujeres les gusta mucho esta serie, además de porque es muy buena, por la ropa que lleva. Porque me lo han dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo no quiero que se ofenda a las mujeres aquí. Estereopatriarcado. Lo que está diciendo. Vamos a ver, Cuchichi. Yo hablo con Cuchichi de la serie y me dice... Dice, no, la serie es espectacular. Dice, ¿y tú has visto los vestidos que lleva? Es que la tía lleva un vestido de esa época, de los años 60. Uy, eso es En cada episodio se pone 3 o 4 vestidos que está espectacular. O sea, el vestuario de esa película... Serie. O sea, el vestuario de esa serie es la polla. Lo que pasa es que destacan más las mujeres. ¿Cómo puede ser la polla? ¿Cómo puede ser la polla? En todo caso, el pene. Es la caña. Esa es la primera serie. La segunda serie que quiero recomendar, también de Amazon Prime Video, que van a sacar una segunda temporada en principio... Iba a hacer una miniserie de 6 episodios que se llama Wolf Like Me. ¿Lo habéis visto alguno? No. No, mira. Es una serie australiana que va... Es una comedia, drama... O sea, es comedia, drama y terror. Y terror. Bueno. Demasiados palos, ¿eh? No, pero está muy bien, porque te cuenta la relación de un hombre que tiene una hija y que ha fallecido la mujer, y él tiene una depresión cuidando por perder a la mujer, por estar solo con la hija. ¿Sí? Y tiene un accidente de tráfico con otra mujer, y la mujer, no les pasa nada, y la mujer empatiza mucho con la niña. ¿Y el lobo dónde está? Y empieza a hablar con ella y ahora resulta, aquí viene el girito, que no es spoiler, ¿Samaraya? Es que esta mujer es una mujer lobo. Contado así, dices tú, vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Pero sí. Dale una oportunidad porque está de puta madre y sobre todo la música, que no es la música de fondo que sea banda sonora, que también el score que también esté muy bien. No, es que la música tiene mucho que ver con la serie y de hecho hablan de las canciones y las canciones tienen significado e importancia en la película, entre otros. Una de las canciones principales, que son dos, de Queen of the Stone Age. ¿Puedes revenir el título? Wolf Like Me. Y... Lobo como yo. A ver, yo le di la oportunidad al The Last of Us, al segundo episodio, porque al final del primero salió Never Let Me Down, de Depeche Mode. Es una versión muy chula. Porque no salió la versión de Depeche, ¿no? ¿Era de Depeche? Yo creo que era de Depeche. Entonces, después, en algún capítulo posterior... Sí, porque ponían música de los 80 que tenían en la radio, de hecho, con el episodio que... No, era un código. Sí, el código. El primero no, el segundo. Uh-huh. Creo que al final... Bueno, total. Sí, pero hay también versiones, una versión muy lento, muy slowdown. Sí. El tercero fue la polla. Uh-huh. Bueno, esas son las dos series que quiero recomendar. Película Vi Babylon, me gustó. Tampoco para recomendarla, porque Babylon es para muy cafetero, ahora que está gratis en Prime Video. ¿Babylon? La de Brad Pitt. La de Chazelle. No, estuvo nominada para estos Oscars. Ah, no, ni idea. De hecho, yo la vi en el cine en Navidad, antes de Navidad, que... ¿De Chazelle? Sí. El mismo de La La La, el mismo de Whiplash. Ah, vale. Y la primera parte de la película está súper bien. El final de la película para mí un poco presuntuoso por musical, el tema... ¿no? No, no. ¿Sale música? Sí, porque vale. Pero porque es una fiesta. Comprendo que se la haya criticado y se la haya dado palo porque es una peli que no sienta bien para el cine, para los que trabajan en cine, porque critican lo que pasó en el cambio del sonoro al mudo... Coño, pero eso fue hace ya... Sí, pero es que te pon... la historia va sobre eso del cambio como de Artist, pero ¿tú la has visto? De Artist sí, la otra no. No, es como digamos que la historia es parecida de Artist en el sentido que te cuenta de unos actores que pasan del mudo, del silente. Gracias. Al, ya lo llamo mudo, da igual. Al sonoro, pero te cuentan también el cambio, lo que sufrieron los actores en ese momento y las fiestas que se pegaban y las drogas y lo subido que estaban. El Rolf Fink. Claro, claro. Y entonces. Y Rocco Barbati. El Gordo Flaco. Sí. No, el Gordo Flaco no, el que. Bati. Rocco Fati. Fati el Vaco. Te hace una radiografía de lo que era la industria del cine con los mamoneos que había, con el drogueteo, con el alcoholismo, y es normal que no sienta, que una cosa que no siente bien a la industria del cine, pero yo creo que la industria del cine sabe que al final la peli está muy bien. Eso es lo que hay. Hace poco le hicieron una entrevista, hace un año y pico le hicieron una entrevista a Sharon Stone. Y dice, a ver, yo sé lo que hay, yo sé lo que ha habido, yo sé lo que me he tragado y sé... ¿Cómo dijo Josefina? Para conseguir esto es lo que hay. Porque le preguntaron en plan diciendo el tema este de Harvey Weinstein, ¿qué opinas tú y tal? Y le vino a decir, a ver, tú y yo sabemos lo que hay. Y todo lo que hay abajo y todo lo que hay arriba. Es como entrar en el Corte Inglés, es lo mismo. Es como el mundo de la moda. El mundo de la moda es un poco igual. Igual. Modelos, chicas jóvenes y grandes heteropatriarcado. Productores o grandes o dueños de que son los que ponen el dinero y que son los que tienen las agencias de modelos. Estamos hablando además de niñas de 16, 15 que viven lejos de su familia y a las que les dan droga y todo. ¿Sabes esto? Cuando le hice la pregunta de ¿tú qué crees con esto de Harry West y tal? Empezó a reírse. Dice, a ver... La punta de Elizabeth. Dice, tú sabes como yo qué es lo que hay aquí. Yo he llegado aquí y ya está. Dice, pero lo que he tenido que vivir... Evidentemente, actualmente no se da la misma circunstancia, no. Por suerte. Uh-huh. Pero de los años 80 hacia abajo ha habido momentos mucho... Bueno, y los 90 con muchas más y tal. Sí, pero que ha habido un momento donde, en los años 20, 30, donde había un descontrol absoluto, claro, donde había fiestas... Esta peli va de eso, y te muestra la Rolf fiesta. Flynn y el piano y cosas de este tipo, ¿no? De cómo tocaba el piano Rolf Flynn y... Esta peli, Babylon, te muestra eso. ¿Qué es lo que pasa? Que es una mezcla entre The Artist, viendo la evolución, que lo que sufrieron los actores de un paso a otro, pero también tiene una parte, la parte final, digo yo, esto es Cinema Paradiso, es una oda al cine. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso, que a la industria del cine, pues, no le gustó. Y le han dado palos por todos lados. La peli está muy bien. Un poquito larga. A Chazelle se le va la mano en la última parte, en el último acto de la peli, se le va la mano, lo alarga y se hace rancio, pero lo que es la primera parte de la película, donde se ve cómo graban una escena con el sol perfecto y cómo tiene que ir a comprar una cámara a un sitio y volver, eso es espectacular. Y la fiesta, lo que decís, de cocaína, de elefantes en mansiones y tal, eso es maravilloso. Pero bueno, no iba a recomendar Babylon. ¿Hay muchos números musicales en la peli? No. Vale, si hay mucho musical. No. Es que si hay muchos números musicales, pero no. Si no hay, vale. No. Es una la fiesta del inicio que dura casi 45 minutos. Es para ayudar a la trama y... Sí. Vale, sí. No, está muy bien. Pero lo que iba a recomendar... era el videojuego Hogwarts Legacy. ¿Quién? Hogwarts Legacy, para los fans de Harry Potter. Que eso ha sido lo que me ha enganchado. El producto que más horas le he dedicado y más tiempo he estado y que casi me cuesta una relación. ¿Por qué? ¿No te salió el patrón? No, sí, eso tenía... No, te viene... Creo que el espectro patrón no sale. No. Eso es más avanzado, ¿no? No, porque eso es cuando te salen los dementores. Y los dementores solo te salen en una misión si eres de Hufflepuff y tampoco lo tienes que usar. De Hufflepuff. Bueno, entonces te quedan cosas como Oculus Reparo y cosas así, ¿no? Básica. Bueno, no. Reparo, no Oculus Reparo. Oculus Reparo es repárame la gafa. Wingardium Leviosa. Sí, Wingardium Leviosa. Sí. Leviosa. En el Corte Inglés venden cerveza de mantequilla. Sí, me trajiste una. Creo que me regalaste una. Sí, puede ser, sí. Butterbeer. Uh-huh. Una pregunta, Valdi, ¿tú de qué casa eres de Harry Potter? De la casa de los espíritus. De la casa de los espíritus. Valdi tiene pinta de ser el Slytherin total. Sí, el Slytherin. Yo Camino Suárez. Yo no sé. Yo la zona Camino Suárez. Yo pensaba que te iba a recomendar el juego que te gusta a ti, el de la serpiente, hombre. Zarpiente. El de la serpiente de los teléfonos. Ah, Snake. Es de mi época. No, hombre, tú eres Snake Plissken. Joder, Metal Gear Solid, de verdad. Yo soy Snake Plissken. Nokia. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. O vamos a dejar las tomas falsas. Y ahora volvemos con los juegos. Hasta luego, Luca. Llegan las tomas falsas. Los errores, las cosas más políticamente incorrectas que no hemos emitido en el programa. ¿Te lo vas a perder? De Dante en anteriores películas. Joder, coño. Las cosas del directo. Puesto 16, Matrix. Ahí lo dejo. ¿Qué ha sido eso? Un estornudo, que no me ha dado tiempo a mutear porque tenía que decir 16 Matrix. Vale. Parecía la niña de The Ring, tío, o algo así. Parecía una risa, como que alguien se está descojonando. Digo, este coño. Bueno, Matrix. Venga, empiezo yo. Segunda prueba de sonido. Bienvenidos a Vinilo de Barra, la versión musical de vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. A ver, di tú algo. ¿Dónde probas podrás beberte un liso o un grueso, fresquito, lo que tú quieras. No, ya más o menos lo que... Ay, coño, me he dado en la espinilla, tío. Ya tenemos para las tomas falsas. Que no, a ver, no mucho haciendo? Más, yo creo ya. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te estabas tocando? Ojo, que me he movido en la silla de esta de oficina de con ruedecica y al moverla me he dado en la pierna con el mueble. Con una mosca estaba jugando. Una mosca sin alas. En la bañera. Sin alas. Hola a todos y bienvenidos a Vinilo de Barra, la versión musical, la versión, la puta. Luigi. Le he dicho que se muteara y ya se ha muteado. Para siempre. Se mutea para siempre. Se ha enfadado. Ahora no respiro, ¿no? Dices que la vida de Brian no tiene calidad. Pues me muteo. Venga, Luigi. Venga, menciona Regresa al Futuro, venga. A ver si se ha caído. Puede ser, sí, es lo más seguro. Se ha caído, efectivamente. Penalti. Se ha caído, claro, hablando de la posesión, pues ahora. Por cierto, yo quiero puntualizar, es Ruby Champán, ¿no? No es fútbol champán. Creo que el calificativo se le da al equipo francés de rugby de los años 80, que con Berbicier, Camberaveró y Serge Blanco, que jugaban el rugby champán. Lo de fútbol champán no lo escucho yo nunca. No, sí, eso lo dice con el juego de... Eso, entre otros, creo que lo ha dicho Xavi Hernández y La Culerada. Ah, pues eso vaya una copia del rugby champán de los años 80 de los franceses, que jugaban sobre todo a la mano. A diferencia de lo que hacía Inglaterra, por ejemplo, que tenían muy buenos pateadores, ellos los golpes de castigo los preferían jugar a la mano para ensayar, porque tenían una línea de tres cuartos muy buena. Eso se llama rugby champán. Me imagino que de ahí derivará. Ahora sí. Venga, Luigi, que te habías caído. El número 5. El culo trenco. Y también comentar que el Barcelona también se apropió del Dream Team de baloncesto. Uh-huh. Al final van cogiendo de todos lados. También tienes razón, sí. Son como Tarantino, como el Tarantino. No, tío. Ya. Bueno, va a ser lo mismo con el microondas puesto, va a ser complicado esto. Bueno, pero no sé. Vamos probando. Sí, le da un punto de inteligencia artificial también, sí. No, de todas maneras te digo ya que se te escucha... Hoy se te escucha raro, ¿será porque lleva mucho tiempo y tal? Es que extraña tu voz. Sí. Claro, eso es, me echa de menos. Hace tanto tiempo. Ya estamos aquí de vuelta con los concursitos y vamos a empezar con el primer concurso que nos ha traído aquí Raúl Senco para pasarlo bien. ¿De qué va la temática? Bueno, pues como yo de lo que hablaba era de rap, pues, y aquí de lo que se habla es de cine, pues he intentado preguntitas de cultura general, pues de los dos temitas ahí mezclados. Bueno, general. Pero vaya, muy general. Yo creo que la sabéis todas. No. Hasta el que no sabe lo que es el rap. Bueno, por cierto, ¿sabéis la diferencia entre rap y hip hop? Creo que no, sí. Que uno es una palabra y la otra son dos. Que el, esa es una. El rap es uno de los elementos de la cultura hip hop. Tía, Luigi sabe más que un pota de pegado. ¿Con qué? Pota de pegado. Potaje pegado. Que en el hip hop entran también, por ejemplo, los graffiti, ¿no? Claro, hip hop es la cultura. Y dentro de la cultura hip hop. Monopatín, ¿no? Bueno, pero callaros, que es una pregunta. ¿Pero el skate está dentro de la cultura hip hop? No. No. ¿Eso es el punk? Pues sí. Vamos a dearlo. Siguiente pregunta. Rebrote. Bueno, ahí, ¿cuáles son las normas? Venga, muy sencillito. Yo voy a hacer una pregunta por orden alfabético, de sentado en la mesa. En sentido reloj también. Y el que la acierta, si la acierta el que le toca, pues es que la copa, un, dos puntos, y luego los demás rebrote, un punto. ¿Os parece? Vamos, venga, gracias. Si es muy difícil, doy ayuda, y si no, a palo seco. ¿Cómo el grupo? Venga. ¿Quién va a empezar? ¿Por cuál empieza? Vamos a empezar por Harry. Harry, Ori el sucio. Ori el sucio. Bueno, esta va de cine. Me cago. ¿Qué película del 2008, protagonizada por un rapero español, ganó en los Oscars de aquel año, perdón, en los Oscars no, en los Goya, la edición XX, palito, palito, palito. Eso es romano, por lo menos, ¿no? Eso es la 23, ¿no? Gótico. Exactamente, esa. Pero es que no quiero decir la 23ª o para no liarme. Entonces, ganó el premio al director Nobel, Santiago Sanú. Premio al mejor actor revelación, Montilla, en Langui. Y premio a la mejor canción original, A tientas, del Langui. ¿Cómo se llama la película? ¿Es uno de esos dos que me has dicho, el Langui y el otro? Sí. Pues no sé cómo se llama. ¿Digi Leasing? Rebrote. Yo estoy castigado por Dios, así que no puedo contestar. ¿Por qué? No, no, no te lo sabes. Porque me ha dado una pista. Luigi se la sabe. Es mímica, pero... ¿No? No, Luigi se la sabe. Luigi. Pues no, creo que se llama la película del Langui, la verdad, no... ¿Pero la viste? No, no la he visto, pero sé que... Sé... ¿No viste el, al principio cómo el tío se mete en la ducha y la lía? No. No, no lo he visto, ¿no? Bueno, sabéis de qué película hablo, pero no te doy el nombre, ¿no? Yo vale, creo que lo sé, a ver, Valdi. Yo sé de qué película hablas, pero no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Madre mía. Yo creo que es... Qué difícil para empezar, ¿eh? Es que no sé exactamente, no sé si es... El truco del cojo, el truco del manco... Venga, mini punto. Le ha dado pista, le ha dado pista. ¿La pista te la ha dado, eh? No, ¿y tú con esto qué? Bueno, también es verdad. Pero era el truco del manco. Yo tenía más dudas en el truco que en lo otro. He dicho cojo, pero sí era manco. Que el Langui ni es manco ni es cojo. Primo mano. Por cierto, sabéis que ha abierto una tasca muy guay, ¿no? ¿Eh? Ah, sí. Han abierto una tasca. Bueno, sabéis que él. Bueno, no sé exactamente cómo se llama el problema que tiene, pero él no se puede poner bien de pie. Está así como muy retorcido el hombre con sus músculos. Entonces han cogido de sus piernas y le han hecho. Cuando él se pone de pie, tiene que ponerse así con los pies todos cruzados. Y entonces le han hecho un molde de cómo está de su cintura hasta los pies. Y esos son. Lo han utilizado para hacer las mesas. O sea, los pies de todas las patas de las mesas las han utilizado con su forma de... ¿Conocéis al Langui, no? Más o menos. Sí, el Langui además tiene un sentido de humor fantástico. Sí, no sé si... En las letras mismas de las canciones. ¿Habéis visto la estatua que hay en la puerta del Museo Contemporáneo de Málaga? Sí, se parece. Es que él se hizo una foto junto a la estatua con las piernas así puestas. Los oyentes no lo van a ver. Ahora que lo he dicho, me recuerda. Voy a enseñaros la. No, pero envíamela porque luego la pondré en el, vale, en el bueno. Blog con el artículo. Que por cierto, para vosotros que no lo sabéis y para los oyentes que tampoco lo saben, pero para que sepan que no es trampa, yo ya no escribo los artículos en el blog. Lo escribe ChatGPT. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿Apagas la suscripción? No, no hace falta. Ah, bueno, los primeros 30 no estaría gratis. Le digo, escríbeme un artículo de 300 palabras para que sea amigable con el SEO, con que va de esta temática y están estos participantes y me lo escribe. Yo únicamente lo reviso y lo pongo. Y oye, para la mierda de visitas que tenemos en el blog de penalmadelman.com y para no el tiempo que me quito, está muy bien. Claro, muy bien. Normal. Y lo que no está bien es que lo digas por aquí. Claro. No, no es trampa ninguna. No, claro, es todo trampa. Poniéndolo no, si lo dices no, no es trampa. Si lo digo no. Pero vamos a ver si esto lo escuchamos nosotros. Y Supergel. Bueno. Pues punto para el penal. Bueno, medio punto. ¿Vale? Punto para, que no, para punto que no, para la medio IA. Punto porque ha sido medio chivado. Bueno, me toca apliquen. Venga, vamos a echarlo. Ahí. Esta creo que hasta tú la sabes. Hasta tú. ¿Cómo se llama la película protagonizada por Eminem y Kim Basinger? Que a ti te gusta Kim Basinger. ¡Maravilla! ¿Cuánta? ¿Ocho? Ah. ¿Y por qué no me ha preguntado eso a mí? Porque a ti era la de español. ¿Pero y qué? Yo español veo poco. Pero tú te la sabes por la Kim. No, por Eminem. No, no la he visto. Pero sabes que está Kim Basinger, ¿no? No. Y ya que siempre hablas de ella, que te gusta, ¿no? Yo, Kim Basinger. ¿No? A mí me gusta mi self en Bamba. Eso, es verdad. Bueno, para mí es la misma. Sí, son mujeres las sí, dos. Sí. Bueno, eso. Bueno, no me ha dejado terminar la pregunta, pero bueno. Pues cuéntale su historia, vale, venga. 8 millas. ¡Yeah! Gracias, Mr. Faker. Por cierto, la habréis visto todos, ¿no? Yo sí. Yo no. Es bastante mala la película. Sí, malísima. Una porquería. Eminem mola. Pero habla de rabia, es una película, pega aquí perfectamente. Entonces, seguro que sale Ali G. ¡Ish! Aliye, ese ¿no? Estaba a punto de traerlo, pero ¿qué va? Me da hasta a mí me da vergüenza. Es que mola con me gusta cualquier mierda, pero hasta esa me da vergüenza. Si es que mola con los de... Goma Espuma. Goma Espuma, haciendo el doblaje de mierda. Que dice el este, el oeste. Y yo me decía un lío. Digo, pero vamos, es esto, West, Est, y el otro... que sale Martin Freeman, el amigo de Aliye. Martin Freeman, sí, Watson, ¿no? Watson sale también en una serie que le mola muchísimo a Valdis, que es Fargo. En la primera temporada de Fargo, el protagonista. Y el primo de Gordon Freeman, el de Half-Life. El de Half-Life, sí. Estaba pensando sí, en él. Sí, sí, y de Lina Morgan Freeman. Lina Morgan Freeman. Espectacular la foto de Langui en la puerta de maravillosa del la arte contemporáneo de Málaga. Impresionante. Además, pregunta en su cuenta de Twitter quién es el imitador y quién es el imitado. Madre mía, qué espectacular. Tía, la polla. Sí. Pues en la escena, lo primero que hace, imagínate, con la dificultad que tiene de movilidad, tremenda, pues la primera escena es metiéndose en la ducha para ducharse, arreglarse, y bueno, se cae, se le... Bueno, el tío además, como dices tú, no tiene que actuar, es que es lo que hace día a día, ¿no? Bueno, criatura, le toca a Luigi y esta ha sido, no va por orden, pero vaya, te ha tocado y creo que esta te a la ver. Tienes que saber. A ver. Te ha venido al pelo. El famoso actor de artes marciales Jet Li, vale, protagonizó dos películas junto al rapero DMX, DNX, que murió, ¿sí?, hace poco, entre el 2000 y el 2003. ¿Recuerdan los nombres? Una pista. Ambos títulos contienen la palabra morir. Ah, Romeo debe morir. ¿Ole? Y... La muerte de Romeo. Y... Romeo de morir 2. El retorno. Romeo no ha muerto todavía. Sabes que te la debería dar por válida. No es exacto, pero bueno. ¿Eh? Romeo debe morir, por supuesto. Muy bien, eso sabía que te lo iba a saber. La que, otra... Que además también... Salía Aliye. Salía Aliye. Correcto. Aliye, que murió... También. Que sí, murió en un accidente de aviación poco tiempo después. Correcto. Y el DMX... Volviendo de grabar uno de los videoclips. Y DMX... En la Bahama, por ahí. ¿Ha fallecido? Sí, hace poco. ¿De qué? Pues tampoco sería muy viejo, ¿no? Creo que le dio algo aquí en el... ¿La patata? Un filitroncho, sí, en el corazón. Creo que de eso, porque... O de las drogas, pero no... Drogas. El Colacao. Del Colacao. Mira, yo te lo voy a dar por válido... Con el yo no, de mano. Dos puntos, sí, adivinado, sí, sí, una, sí, dale un punto. Porque realmente es muy forzado, porque el título en inglés es de, el otro día estuviste, bueno, habéis hecho concursos de el nombre en latino y en inglés y en español de las películas. Este de Romeo debe morir, yo creo que se llamaba igual, pero la otra, la número dos, que se llama Nacer para morir, pero bueno, te lo doy. El original es Cradler Second The Grave. Hombre, Cradler, cuna, y grave, tumba. Grave, sí, grave. De la cuna a la tumba sería. De la cuna a la tumba. Nacer para morir. Sí, algo así. Bueno, vale, puede valer. Pero la latina. ¿Eso es un punto? Desde Ice Princess. Ice Princess, que es la princesa del hielo. ¿Qué es? Soñando, no, triunfé patinando. Por cierto, el latino, esa... ¿sabes cómo es? La traducción literal. ¿De cuál? De esta, de Cradler 2. Ah. De la cuna a la tumba. Claro. Muy propio. Bueno, entonces, uno. Venga. Le vamos a dar un punto. Venga. En vez de dos, le vamos a dar uno, porque acierta a mitad, pero bueno. Eso. Yo le daría un y medio. No, un punto. Un punto está bien. Un punto está bien. ¿El qué le pasó? Él ha acertado. Ha acertado. Y no te lo he puesto. 8 millas. Dije 9. Dijo el 8 y dije 8. Y Luigi, 1.5. Pero... ¿Un y medio? Sí. Es que forma de calcular son esas. Ah, sí, porque yo soy el que. El programa es mío y hago lo que quiero. Perdón, el concurso. Senko. De Second. Senko. De Senko. Dime. ¿Qué? ¿Eso qué es? Esto es una chuleta. Un blog de notas que le he dado yo de color. Vamos, cero. Es verdad, tú no ofreciste lo primero. Es verdad, verdad. Pero no te preocupes, ahora me voy a poner un cero a mí. No, bueno, venga, o... ¿Seguro que te pregunta algo de Ram DMC o...? Sí, o algo de cine mudo y rap. Cine mudo y rap. ¿Qué te va más, el español o el americano? ¿Por qué hay que elegir? Me da igual. El español. No, pero. ¿Cómo va de los Simpsons? En orden, tampoco. Pregúntame a mí. ¿El de los Simpsons para ti? Bueno, pero si es de rap, no. Venga, vamos a seguir el orden porque si no, hombre, esta va más para Venal, pero bueno, te ha tocado a ti. Mira, ¿cómo se llama el creador y líder? Déjame que llegue hasta el fin, así te lo sabes. El creador y líder de los legendarios Wu-Tang Clan, que, entre otras muchas cosas, compuso la banda sonora de la música Ghost Dog, El Camino del Samurái, peliculón. De Jim Jarmusch. Peliculón. Esa se la sabe. Esa la conozco, sí. De 1999, y también hizo la banda sonora de Kill Bill 1 y Kill Bill 2. ¿Sí? Y luego ha dirigido, escribido y protagonizado El Hombre de los Puños de Hierro. ¿Sabes cómo se llama esta persona? Esa persona humana. Yo lo sé. No lo enseñé. No. Seguramente ahora cuando diga el nombre quizá me suene, pero no. Rebrote. RZA, RCA. Correcto. De hecho, hay una. ¿Tú has visto la serie de los Wu-Tang Clan? Sí, me la recomendaste tú en Hulu. Sí, está bastante guay. Sí, sí, además tiene al principio una aromilla de Wire. Sí, porque está ahí todo el mundo ese de la droga. Drogándose. En el que ellos estaban ahí un poquito, no, bastante metidos. Yo, bueno, yo los suburbios de Method Man. Island. Method Man es una maravilla. Me tomé una aspirina. Pero no adelantemos que hay más preguntas de Wu-Tang Clan. Ah, vale. Como decíamos, teníamos un compañero en la facultad, Luigi y yo, que tenía eso, las cosas de Wu-Tang Clan, y le llamábamos el de Rantanplan. Rantanplan. Pues no, la quité porque era doble. Mira, la otra pregunta, pero que ya no la iba a hacer, era ¿cuál de los miembros del Wu-Tang Clan ha muerto? Pues si no es Ghost de los 11 o 12 si que no hay, es solo Ghost muerto Fai, uno. Ghostface Killa. No. Ah, yo pensaba que se lo sabía. ¿Quién ha muerto? Pero es que bueno, pero esto que es, son muchos. ¿Quién ha muerto? Mira, en inglés. All Dirty Bastard. All Dirty Bastard. Ah, vale. Ah. All Dirty Bastard. Ese murió así bastante. Un nombre bonito. Sí, el viejo sucio bastardo. Cabrón. Me encanta. Por cierto, la película con una dieta de oro. Del Hombre de los Puños de Oro, creo que hay dos partes. Sí, pero creo que él solo protagonizó la segunda. Yo dejé la primera, ¿no? A medias, porque un peniculucho. Este rey se ha salido haciendo. De hecho, el nombre de Wu-Tang Clan era de Wu-Tang Clan y los no sé cuántos. Y la tumba de los 36 Shaolines. Ahí, porque era uno friki de las pelis de la película Shaolin. De hecho, él se hizo, creo que son budistas tibetanos, practican algo de y también de kung fu. Están todos de este mundo, sí. Es algo de eso, el Samurai Champloo. No sé, dibujo animado. Que el prota es un samurái negro con los pelos los afro. Hostia, sí. Es afro samurái. Sí. Afro samurái, sí. Eso es. Afro samurái. Que es Samuel L. Jackson. Exactamente. Y es una pasada, es una fricada. Y la banda sonora, que es de hip hop. De Afro Samurai es un puntazo. No, la serie en general está chula. Esto loca, pero. ¿Pero es reciente la serie o? No, es de hace ya un tiempecillo. 20 años puede hacer, a lo mejor. No. Te sale un nota Shaolin con unos cascos. Y su ropa ancha, pero ropa ancha rapera, pero samurai. Sí, pero samurai. Es curioso. Y el tío con el pelo a los afro, por eso es Afro Samurai. Bueno, venga, yo creo que te he tocado una demasiado ¿Me fácil. ¿Me has apuntado el rebrote? Sí, te lo he apuntado. Un puntito. Un puntico. Demasiado fácil, pero bueno, hay que decirlo. Will & Me, que algunos pues no lo consideran rapero, pero canta rap. ¿Qué película de Will & Me cuenta con una banda sonora completamente de rap? Hostia puta. Hay muchas películas de Will & Me, ¿eh? La banda sonora es completamente de rap. Y hombre, él canta algunas, claro. ¿Y él es protagonista? Y sí, junto al otro que no me acuerdo cómo se llama. Vale. Ah, vale. Muy bien. Hombre, protagonista de. ¡Ay! Oh. Casi que lo digo. Yo no sé cuál es, pero. Pues tírate. Diría la de Wild Wild West. Pero es que... Rebrote. Voy a decir, según aquí, Barbie Rambo, Trash. ¿Eh? ¿Cómo? Trash. ¿Eh? No entiendo inglés, traducímelo al español. Aquí los cuñados haciendo tráfico de cuñados. No es el título de la película, ¿no? No, vale. Vale, pues no le voy a hacer ni puto caso. Una película de estas que tú conoces de este hombre. Vale, voy a decir. Además de la guay y de las que eran chulas. Vale, me cago en. Men in Black. ¿Cuál? Pero voy bien. ¿Cuál? Es que tienes que decir más. One. ¡Rebrote! ¡Me cago en...! Please, que me ha ganado. Men in Black 2. Vamos a compartir el punto porque... No, el punto es tuyo, Barbie. Hombre, ha estado muy cerquita... Pues yo pensaba cuando has dicho, no, de las guays, digo yo, cuando te Bad Jones, Boys, ¿no? Bad Boys, Watchy Watchachu. Bueno, esa estaba guay, pero es que esa no era entera. A mí no me gusta Will Smith, no he visto... No, casi ninguna, a ver si me entiendes. Es que rap y película, pues tiene que salir Will Smith. Es para que cuadrar un poco. Yo pensaba que iba a decir, ¿cómo se llamaba la canción famosa de Will Smith aquí en España? A que tu chichi huele. A que tu chichi huele. Por cierto, creo que fue uno de los primeros, junto con Fresh Prince, que le dieron, consiguieron un Goya, iba a decir. Disculpa. Coño, los Oscar, un Oscar. Un Emmy, mejor, un Emmy, un Grammy. O algo de eso. Un Grammy. Lo que se mete pocholo, un Grammy. Un Grammy. Comparte el punto con. No. Con Albert Rivera. Rivera, un Grammy. Orri, uno porque ha dicho Men in Black y Pligen el otro porque ha dicho que era el segundo. Pero, muy o bien. Sea, Pligen dice un número y yo digo la película. Y tiene más mérito. Pero era un rebrote, ¿cómo le va a dar dos puntos? Era un rebrote, no puedo darle dos. La quiere dividir. Pero no desde dos, sino desde uno. No, ¿quieres que saque las normas? Sí, por favor, quiero los estatutos. Has dicho... Yo he dicho Menina. Esto no es una asociación. Menina. Los estatutos son de la asociación. El estatuto... El estatuto... Esto es una dictadura. Vale, por el artículo 55... Vale. Pues venga, me toca. Te has dicho Men in Black. Sí, y tú has dicho un número. Uno. Y yo he dicho al azar, dos. Un número al azar has dicho y yo tú. He dicho compartimos el hombre, punto. Que no he quedado mucho. Encima que te regala un punto... Bueno, venga, vale. Venga, vale. Medio punto. Vale, venga. Pero guay o... Si me odias, no, ¿eh? No, a media, no, a media. No, si no, me odias, guay, no, ¿eh? No, a ti no te odio. Odio el estatuto. No. Venga, me toca. No, no, sí, no, sí. Guay, es Black. Sí, he fallado yo. Ah, me toca. Ah, entonces... Es, o sea... Él ha follado y ahora le tocaba a él. Pues yo follo una vuelta más y me voy. Más rara. Claro, no, sí, tú sí. Has cogido entonces, el rebrote. Claro, yo soy el 0,5 y él 0,25. Exactamente, entonces debería medio a ti. Claro. No uno. Pero la mitad estaba diciendo. La mitad. Claro. Disculparme. Bueno, que tampoco pase nada, que déjalo, sí, que total. Sí. Perdón. Disculparme, total, pero el daño ya está hecho. Sí, total. Si total, al final yo, gana Ben Almada. Cuando me voy a poner a sumar esto, no voy a saber. Ya, tú vas a ver que tenga más tachones. Yo nada más que veo tachones. Así que va a ganar el que a mí me dé la gana. Exacto. Venga, qué buena gente que eres. Te toca. Pregunta de Chris Cross. Esta sí te la vas a saber. A ver. ¿Qué grupo pionero del rap español es considerado como el de más fama? ¡Descondo! Ah, perdón, sí. Pionero. De los primeros. Descondo es bueno, pero vino más tarde. Espérate. Piénsatelo. ¿Te conoces otro? Continúa con la pregunta. Wilfred y la ganga. Mocedades. Grupo de rap antiguo. Mocedades. Español. No, tanto no, ¿eh? ¿Y yo? ¿Algún siete grupo de rap conocerá? Siete notas. ¡Wow! ¿Siete colores? Sí. ¡Casi! ¡Mi rebrote! No. Barbie, yo no tengo más caso, Barbie. ¿Es un grupo o un solista? No, un grupo. Al principio no había solistas, no salían, no tenían valentía para salir solos, salían en grupo para como los... Uf, yo me pierdo con el... Un grupillo. ¡Los violadores del verso! ¡Yay! ¡Casi! Joder. Un poquito más antiguo. O sea, Luigi. Casi. La pregunta es ¿cuáles son casi considerados los... mítico, casi el pues el será, será el club de los poetas violentos, correcto. ¿No? Casi. Casi. ¡Oh! Casi. Y siempre así. Muy bien. Escucha, pero, tiene mucho mérito el tuyo, pero, y tiene mucho mérito el que te hemos demostrado que sabemos culturilla. Sí, siete notas, siete colores. Del rap. Con el... Ahí. Con el mucho muchacho malvado. El juez me quiere arcar. Muy bien. Entonces, lo tuyo ha sido un rebrote, pero, de un punto. Cuando te he dicho lo de solista, porque yo iba a ir por Franté. Es que Franté estaba en CPV cuando empezó. Me cago en Dios. O sea que no entiendo eso. Un poquito. Después se pasó a solitario, pero empezó con CPV. Vale. ¿Valdi sabe quién es Franté? CPV en un accidente. Así que un punto para Luigi. Oh, Luigi lleva ya 1,5, 2,5. ¿Qué pasa? Hombre, en el marketing CPV es clic por venta, ¿no? Es complicado, ¿eh? Que es un tema complicado, ¿eh? Que yo que es complicado. Metal y no te escucho. Yo vengo de no te escucho. Le toca. Pero sí es culturilla general. Esto no me metió mucho. Le tocaría ahora a Plisken, ¿no? Sí, ahora le toca a Plisken. Mira. Ahora no sé si se ha dicho, pero ahí está lo que está. ¿Quién es considerado por la mayoría y por mí también como el mejor rapero de España? Pero eso es muy subjetivo, hombre. Lo he dicho por mí. Y por la mayoría. Tengo que saber. ¿Quién es considerado por mí el mejor rapero de España? ¿Solista o grupo? Sí, sí, solista, solista. Yo. ¿Franté? ¡Uy! ¿Qué brote? ¿KCO? Por supuesto. ¿Hay alguna duda? ¿Por qué me he decidido KCO? Pues porque era. No me lo he inventado, no es el que yo quiero. Juan Carlos Ibarra, ¿no? ¿Quién tiene un documental? ¿Qué rapero llama... español tiene un documental hecho ¿él? Sobre su vida y sobre grabación y cuando se fue a Colombia? Porque ¿y estaba qué... rayado, perdido. ¿Y qué rapero español es conocido fuera de España como un mito? ¿Que fue a Colombia porque estaba rayado? A recuperarse. Que luego, aunque suene... Hice también un disco así como también de... se llama Jabat, Jodeculo Ibarra y El Palmera. Este hombre también hizo luego, Javier Ibarra. Hizo luego uno de... Ah, yo me dijo Juan Carlos, Javier Ibarra. No, pero que este hombre luego hizo también un disco que era como de mezclado con jazz o algo así, ¿no? Sí, correcto. Y además que está con muy una guapo. Banda de rap estupendo, sí, sí, sí. Y... Gana Luigi. Luigi va por... Es mi gran obra maestra. Por gran culpa. La gran obra maestra de frente. Ahora sí te toca a ti porque era el rebrote. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Has puesto el punto a Luigi? Sí, yo se lo he puesto, ya ha ganado casi. ¿Quién tiene el mérito Luigi. En España de haber logrado, en el rap, por supuesto, el primer disco de oro? ¿Primer disco de oro en el rap? ¿Violadores del verso? ¿El club de los patas gigantes? Siguiente, rebrote. ¿Defcon 2? ¡Uy! Por mucho, pero no. Siguiente. Venga. Primer disco de oro en España. ¿Has dicho tú, Luigi? Violadores del verso. ¿Has dicho tú, Baldi? Mozart con 2. Si no es Violadores del verso y no es Defcon 2. No te creas, ¿eh? Pues, voy a decir CPV, pero no creo que se repita. No. Rebrote. Rebrote. Corri. Vamos en grupo. Los salidas. No, calla. ¿Es solista? Sí. ¿Es andaluz? Sí. Tito MC. No, coño. Casi. Tío, ¿notas este sevillano que...? ¡No! Bueno, abrís más la mente. No tiene por qué ser un hombrecito. Yo lo sé. Lo que pasa es que yo no... ¿Hemos dicho solista o...? Sí, sí. Solista, andaluz. Que está todo buena. Está todo bueno. Ahora está todo buena. Yo he dicho Rosalida. En OnlyFans. Bueno, Rosalida no entra ahí. Rebrote. No, dice jamás la Rodríguez. Por supuesto. Muy bien. En verdad ha sido común. No. Orri y Plisken tienen un trato. No, Plisken, explíquen. No. Lo tuyo para mi saco. Lo tuyo para mi saco. Tengo un trato. Lo mío para mi saco. Lo tuyo más barato. Pues yo iba por el nota este que es sevillano. Hasse. El de. Bueno, Hasse. No, Hasse no. Vale. Yo hubiera pensado que era SDFK o Totequín o CPV, pero no. Fue la mala. El primer disco de oro, porque es cuando empezó, digamos, a venderse algo de rap. Con el disco este de Tengo un trato. Lujo Ibérico. Se llamaba el disco. El Hasse este, aunque. Sí, no Hasse. El tío al final no me gusta. Estudió y está dando clases de secundaria de literatura y tal. Curioso. Sí, puede ser, ¿no? Es muy típico. Tupac también tenía un doctorado en literatura y cosas de esas. O sea que muchos raperos estudian. Como Orri. Como Orri, ¿no? ¿Quién tiene un doctorado más? Orri. Yo no soy rapero. ¿Tú eres el único doctorado? A ver, el único no. Ni habrá más gente. En la mesa. Me toca, ¿no? Sí, te toca. Bueno, vamos a ver. Descondo. Este es más apretado. Te voy a dar cuatro opciones, ¿vale? Porque es complicado, ¿vale? Bueno, es complicado si no está en el mundillo, si no es fácil. Mira, ¿quién es el cantante que hizo la canción Efectos Vocales? Que es una canción que está... ¿Cómo no la vas a ver? Pero mira, lo curioso de esta canción es que tiene varios estrofas y en la primera la canta todo con la letra A, todo. La segunda es todo con la rima, todas las palabras enteras con la E y el tercero con la O. Y es una brutalidad. Esa canción la he escuchado, pero no me acuerdo de ¿Español? Español. Solista. Solista. Solista, señor, ¿no? Sí. Y además, levantino. Levantino, hombre, ah. Levantino, chimo, no. Chimo. Tiene varios nombres, cualquiera de ellos me vale. Tiene varios nombres. Bueno, como todos los raperos. Tiene nombres mil. Pero viril. Leonardo antes. Bien pasado, bien pasado. A ver si la puedes poner luego. ¿Mesui? Hostia, no, el Mesui de Madrid. Pero bueno, no. Rebrote. Yo no lo sé. O iba a dar pistas, pero es verdad. Ahora. Ah, bueno, no iba a decir cuántas opciones. Tiene razón. Le dije que le iba a dar opciones. Y no me ha dado. Vamos a volver para atrás. Baldi, ¿tú te lo sabes? Creo que puedo saber. ¿Cuál? ¿Nach? Hostia puta. Pero escucha, come Borza, que a ti te que te haga el último. Come Borza, eso no vale, come Borza, come mierda. Las cuatro opciones que iba a dar era Shela, Sharif, Nach y el Langui. Como hubiese dicho Nach, porque el Langui se queda de Madrid. Y los otros no me suenan de nada. Bien. Y el Nacho es del baloncesto. Exacto. Y Nacho muy bien, Luigi. Yo creo que ya no voy a dejar de sumar porque ha ganado de largo. Bueno. Ese. Este también os voy a dar opciones porque... Pero a ver si es de verdad. Es que, un momento. Es que soy virgen. Es la primera vez que vengo. Si das cuatro opciones, a mí no me va a llegar nunca. Entonces no voy a poder salir del cero. Por eso no volaba las opciones. Habíamos hablado antes que las opciones no iban a tener rebrote. Correcto. Pero fuera de mí. Pero es que como aquí estás listo... Entonces estamos en desventaja los demás. ¿Qué rapero venezolano, considerado por muchos y por mí... como el mejor rapero en castellano, con temas inolvidables como Es Épico y Maquiavélico, murió en circunstancias extrañas en 2015 al ser defenestrado por un décimo piso? Wilfred y la ganga. Tiene cuatro opciones. A Capela, Apache, Canserbero y Lil Supa. ¿Qué? Mira, te puedo decir... Lil Supa. Te puedo decir, seguro, sin equivocarme... que ninguno de los cuatro me suena. Eso es lógico, por eso te he dado los cuatro. Pues yo, tío, yo con eso, con el último nombre, me he acordado de tu Yupa, tío, ¿verdad? La tu Yupa era la novia de... De Papuchi, ¿no? Madre mía. No, de Rapel, ¿no? No, de Papuchi. De Papuchi, no, ya no era de Rapel, ¿no? No sé. Era de Papuchi. Se me había olvidado que esa tía existió. O de Julio Iglesias. Oriental, ¿verdad? Con rasgos orientales. Era Filipina, era algo así, ¿no? Brutal. Repíteme, ¿me puedes revenir la pregunta? Te la revino. Tu Yupa, las cuatro opciones. Canserbero, a Capela, Apache, Canserbero y Lil Supa. Yo diría Canserbero, pero como suena tan mal la tu Chupa esta, voy a decir el tu Chupa. No es tu Chupa. No es tu Chupa. No, no es Lil Supa. El segundo, pero que no tiene sé cómo... nombre de mujer, pero es hombre. Es Lil Supa. La segunda, pero no sé cómo se llama. No me acuerdo del nombre. ¿El segundo? Sí. El segundo de la lista que he dicho es... No, Canserbero, Apache. Apache. Apache el segundo. Sí. Rebrote. ¿El primero cómo se llamaba? Canserbero. Primero, a Capela. Y el cuarto, Canserbero. Canserbero. Correcto. Lo hemos hablado en la comida. Se me ha escapado. Pero es que a todos estaba ahí atento. Yo es que no me acordaba, pero es que a Capela ya está la música de los 90. Soy mongolo, porque he dicho, me suena el 3, pero voy a decir 4. A Capela. Pues muy bien. Por cierto, como todos estaréis deseando salir de dudas. ¿Qué fue de tu Yupa? Tu Yupa es la ex de Rapel. Y luego, por lo visto, acabó como DJ de música house. Hostia. Ah, mira, como Fonsi Nieto, como Mendieta. Como el hijo de la tonadillera esta. Como Fran Rivera, ¿no? No, Fran Rivera. Paquirrín. Mendieta acabó pinchando. Sí. ¿Mendieta? Sí. Y Ronnie Seikali también. Y Kiko también acabó. ¡Ronnie Seikali! ¡Hostia, Ronnie Seikali! Sí. El fichaje estrella de Bertino Borne para el Real Madrid, que al final acabó en el Barcelona. Si era pivo del Barcelona, que venía del Orlando Magic. No, sí, pero de Miami Heat. De Miami Heat. Sí, pero había jugado el Orlando Magic. Pero que el Bertino Borne decía, este tío acaba en el Real Madrid y acabó en el Barcelona. Y se comió un torrón. Yo es que me acuerdo porque... Que fue el año que salió Gasol, ¿no? Yo creo que salió... ¿Que salió dónde? Sí. ¿Que empezó a jugar o que salió del Barça? O sea, no, que empezó a jugar. Empezó que empezó a jugar. A jugar sí. Que estaba Ronnie Seikali... O sea, fue Gasol y ficharon a Seikali. No, sería al revés. No, cortaron a Seikali y empezó a jugar ya Gasol y pegó el... Que le tiró. Yo es que me acuerdo porque teníamos un amigo, vaya, sigo teniendo contacto con él, que es ultra culé, ¡Tapín! Tapín, es ultra culé porque tenía una esclavita de plata con el nombre de Risto, de Risto Estoico. Mejide. Más culé no podía hacer y no llegaba. No, le gustaba sobre todo el baloncesto. Fútbol también, pero sobre todo el baloncesto. Y llegaba informándonos de las cosas. Y con Ronnie Shakely, en esa época jugábamos al NBA Live. Y Ronnie Shakely para él era. Y llegaba así: ¡Ronnie! ¡Ronnie! Me acuerdo por ser Ronnie Shakely. Hablaba así. Sí, hablaba así. No, hablaba normal, pero cuando empezaba a hacer tontos, ponía voz de pito. ¡Ronnie! Era muy de Saras. Y este año lo ha pasado mal con el despido de Saras. Wow. Pero bueno. ¿Quedan más preguntas? Sí, quedan dos. Dos. ¿Por dónde íbamos? Dos. Ahora te toca a ti, ¿no? Porque dos. Era para ti. RCA. La de. Sí. No, la de. Sí, la de las cuatro opciones era suya. La de sí. La defenestración era suya. Cerbero era. Pachi, busca que tiene pues que salir. Pues ahora tiene que salir. O. Orri, tiene, busca que va a salir una de los Butan Clan. No, ya lo dije antes. Salió, pero mira, este es de. Pero esta no está muy buscando la respuesta. Esta es muy noventera. Estoy usando ChatGPT. DMG. ¿Sabes lo que es la MTV? Espérate, voy a ver. Pon MTV. Mi asesor. Esta la vayas a ver. Bueno, Benal y él lo sabe seguro. Ellos dos lo saben seguro. Mira. Te estoy escuchando con atención. El rapero Xzibit se convirtió. Xzibit, ¿no? Xzibit. Xzibit. Tunea coche. Tía. ¿No? Espérate, que le toca, ¿eh? Punto para Barbie. Se convirtió dale, famoso en la televisión musical MTV. ¿En qué programa de coches? Ese. ¿Cuál? El de tunear los coches. Repítelo. ¿Pero en inglés cómo es? Tune your car. Tune. Hostia. ¿Has visto cómo lo sabían? Era Pimp My Ride. O sea, tunea mi carro, ¿no? O algo así. Y sí, que lo... tiene un doble sentido. Y que lo... también. Y, sí, explica, sí. Explica el... No, eso. Sí, a ver, un pimp es básicamente un chulo. Un chulo de un chulo puta, sí. Literalmente. ¿Ah, sí? ¿Pimp? Era la época, era la época de meter pantalla plana de estas en todos lados. Joder. Pues, hacían una... Te tocaban en la puerta y siempre estaba, oye. Que luego, de hecho, creo que el... No sé si fue... Creo que fue el 50 Cent. Tenía una canción que era que se llamaba Pimp, que era P-I-M-P. P.A.M.P. Esa era. Pues. Yo la cantaba ahí en los karaoke del barrio. Normal. Luego después, Xzibit se convirtió en un meme también con lo de. ¿Con cuál? Con lo del tema este del. Lo del... Exhibicionista, ¿no? No, con lo del programa este de los coches se convirtió en un meme de si quieres que te. ¿Quieres que te ponga o no sé qué, no sé cuánto? No me acuerdo cómo era el meme, pero su cara y tal se convirtió muy famosa en la internet en mediados de los 2000. Sí, porque ponía, de los primeros memes. Sí, porque ponía un careto cuando aparecía la gente. ¡Ah, es mi coche! El otro se ponía detrás haciendo... Con sus trencitas y todo apretado. Y siempre le cortaba la circulación. El maletero siempre estaba lleno de altavoz. Terciopelo y pantalla de terciopelo. Y a mí lo que siempre me hacía gracia es que siempre tocaba y siempre estaba allí la persona. No salía el padre ni el hermano. Salía el interesado o la interesada. Digo, oye... Ni que estuviera preparado, esto parece tele. Es raro, es raro. Es raro, ¿verdad? Sí. No es normal que algún día saliera el padre y dijera, ¡fuera de aquí, negro! Yo pensaba que algún día le iban a regañar, perdón, afroamericano. Dale los dos puntos a Pelis, que anda, que se lo ha ganado. Se lo ha ganado, ¿eh? Sí, se lo ha ganado. Bueno, la última, que yo creo que ya no sirve para nada, porque Luigi es que es listo. Y además cogió rebrotes de los chulos. Es que es listo como grillo. Es más listo que Birche. Y ahora le toca a Plisken. Maldito. Y le voy a dar cuatro opciones porque este es complicado. Me encanta la cara de desconcierto de Baldi. Y que grillo. ¿Qué dice yo? ¿Toca? Maldito. Que Birche, que grillo. Venga, sorpréndeme. Es maldito. ¿Qué tal de los Simpsons? Bien. ¿De todas las temporadas? ¿De las 28? No, de las 10 primeras. Mira. ¿Qué nombre? Te voy a dar opciones, ¿vale? ¿Qué nombre de episodio de Los Simpsons? Con una duración especial de una hora, donde la temática era la música rap y los cantantes, que cuenta con Snoop Dogg, Reza, Common, una cantidad. Fue el episodio 28 de la... Perdón, el episodio 12 de la temporada 28. Cuidado. Te voy a dar cuatro opciones. Las cuatro son reales, ¿eh? No me invento ninguna. Wow. Que es flipante meterte en la página donde vienen todos los episodios de Los Simpsons para sacar nombres. Buah. Primera, Explorador de Incógnito. No. Segunda, el gran Pasby. Tercero, días de vino y suspiros. Y cuarto, ojo morado, por favor. La última. Son reales. La cuarta. Ojo morado, por favor. Tercera, o la tercera. Rebrote. El gran Pasby. Hijo puta. Ya había ganado. Correcto. No, ha sido totalmente al azar. Al azar. Pues correcto. Yo pensaba que cuando ha dicho lo de los Simpsons que iba a decir cuando salió Cypress Hill. Por ejemplo. El Lollapalooza. El Lollapalooza. Sí, ese también fue. Ese también fue mítico. El de Lollapalooza. Bueno, pues se llamaba el gran Pasby. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, señores, esto no hay ni que contarlo. Este hombre de Luigi, 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Pero no te creas que el que no entiende el Plisken, 1, 2, 3, 4 y medio, por 1. Era el final, ¿no? Le iba a acertar al final. Por la última. Pero es que había tanta diferencia que digo, este gana seguro. Pues mira, por la última. Pues nada, Luigi, tiene usted el terrible honor de haber sido el primer campeón del programita de hoy. Primer campeón del... Es un detalle que no haya seguido diciendo las puntuaciones. Ah, ¿sí? Es que casi todos son cero. Está bien, no es necesario. Bueno, paso el testigo. Bueno, ahora sin pausa ni nada, nos vamos a ir directos con... Pásame la notita y el boli. Pasa la cabra. Vamos a ir directos con mi concurso. Vamos directo al grano. Vamos a la manteca. Al gramo, ¿no? A ver, voy a echar un poquito la... Es que no tengo hueco. Voy a poner un poquito la mesa para adelante. Ya, con esto. Mi concurso es de... Psicofonía. Es muy veraniego. ¿Psicofonía? Sí. La infierno. El doctor Argumosa. Mi concurso... Germán Argumosa. Germán. Mi concurso es muy veraniego y está enfocado a una serie. Al verano. A una serie, sobre todo veraniega. No será verano azul. Que todo el mundo ha visto como mínimo fragmentos. Todos saben algo de esta serie, aunque posiblemente ninguno la haya visto. Si yo digo verano y serie, además de verano azul, ¿en qué pensáis? La gemela de Swiss Valley. Tú a California y yo a Londres. California Dreams. A nadie se le pasa. A nadie se le pasa por la cabeza los vigilantes de la playa. Ah, vale. Me suena. Todos habéis visto fragmentitos de los vigilantes de la playa y todos sabéis algo de los vigilantes de la playa. Por favor. La versión clásica, ¿no? Para evitar spoiler, por favor, aguantaros porque. Va a salir todo. Si hay preguntas que como no... Como a Pamela Anderson. Si hay preguntas que no lo vayas a saber, evidentemente hay cosas que no lo vayas a saber porque no soy ultra friki. Bueno, pero no te por creas, lo menos... El único ultra fran, bueno... que vamos a aprender, por lo menos los oyentes van a aprender un poquito de esta serie, ¿vale? No adelantéis, no hagáis comentarios. Es lo que estaban los oyentes demandando. Sí, sí, aprender de los vigilantes de la playa. Totalmente. Sí. No, pero vamos a sacar cosas muy curiosas que nos vamos a reír. Pero, Benal, te estás hablando de la versión clásica, ¿no? Porque han sacado una moderna. No, pero eso es una película. Ah, vale. Estamos con la serie clásica. Ah, ¿verdad? Con la roca. No adelantéis, no hagáis spoilers. No digáis nada que puede salir. Perdón, pero ya he dicho el año. Ya no sufro. Empezamos, yo ya... como ha dicho Senko, que me ha gustado mucho, por orden alfabético de cómo estáis sentados. Así que empiezo por Orri. Orri. Hola. ¿Cuál fue el título en Hispanoamérica de Los Vigilantes de la Playa? Los salvantes. Ah, por cierto, aquí un punto si lo acierta y cero, sí. Medio punto el rebrote. Bueno, no, mira. ¿Y eso por qué? Me ha gustado el método tuyo. Dos puntos si lo acierta. ¡El method man! ¡Claro! Medio punto. ¿Y si respondo y no es correcta, pero te ríes? Ya veremos. Vale. No, es que no quiero hacer estatut porque luego dices tú que... Pero entonces, ¿número entero, naturales o...? Reales. No, pero... Reales, entonces podemos 1,23. Raíz de... O 1,3 periódico. Exactamente. Pero yo quiero una cosa. Por favor, necesitamos una sinorri de Los Vigilantes de la Playa. Por favor. Pues ¿de qué va? Sois unos John Carras. Un caro ayuda. Unas tetas que van botando por la playa. Bueno, la pregunta era... primera pregunta. Y un pantalón apretado, ¿no? Primera pregunta. Lo de menos. ¿Cuál fue el título de los vigilantes de la playa en Hispanoamérica? ¿Los guardaviditas? Rebrote. Quítate el poncho. El socorro del agua. Rebrote. Mirando la bahía. Rebrote. ¿Los guardacostas? Rebrote. Me quito la remera. Ha estado entre los cinco, casi sacáis el título. Porque el título original... Están en medio punto para todos. El título... No, no, ni es menos. Cero, pero hay de menos uno. El título original era Guardianes de la Bahía. Guardianes. Ahora es cuando Luigi cuenta el chiste de se abre el telón. Venga, cuéntalo. El de... bueno, se abre el telón y se ve... Y se ve a un montón de gitanos, ¿no? Que están... De romaníes, perdón. De miembros, con perdón, del pueblo romaní. Miembros. Y de la cultura, ¿no? Que están ahí, pues, cuidando a una chica que no es de esa etnia, ¿no? Entonces se cierra el telón. ¿Cómo se llama? Estamos teniendo un bareje. ¿Cómo se llama la película? Arroba policía. En los vigilantes de la playa. Bueno, vamos con Plisca. Siguiente. Sí. Acabo de darme cuenta que entre los cinco podríamos ser guionistas. Corramos un estúpido velo. Plisken. Dígame. ¿En qué año empezó los vigilantes de la playa? En el 91. Rebrote. 90. Rebrote. 89. Bueno, punto para Valdis, porque Plisken ha dicho bien 91, pero es que la serie empezó en el 89. Aquí llegó. Se canceló. Ay, válgame, señor. Y debido a los intereses o la cabezonería de uno de los creadores productores, en el año 91 se volvió a... Yo lo sabía. A hacer, y fue en el 91 cuando empezó la llamada segunda temporada. La llamada segunda, pero dos años pero parada. ¿En qué año empezó? Fue en el 89. O sea, estuvo dos años parada. Bueno, un año. Un año y... O sea, una temporada que fue completa. Una y temporada se no, canceló. No terminó de ser la completa porque la cancelaron. En el 90 no se hizo, se grabó, y en el 91 se hizo la siguiente temporada. ¿Puedo decir árbitro la hora? ¿Qué culpa? ¿El árbitro la hora? Sí, no. Bueno, vamos con Luigi. Venga, Luigi. Esta te mola a ti. ¿Cuántas temporadas tuvo Los Vigilantes de la Playa? Ha hecho cuántas T, ya pensaba que iba a haber. ¿Cuántas temporadas tuvo Los Vigilantes de la Playa? Pues vamos a decir 7. Rebrote. 6. Rebrote. 8. Rebrote. 10. Rebrote. 9. Raíz de 4. 11. 11. Entonces, ¿el punto para quién? El Jason. ¿Para nadie? El Jason. ¿Para el que más se acerque sin pasarse? Me callo. El Jason no es el de... Bueno, Valdi. Ahora le toca a Valdi. Valdi, para que veas que no soy malo, te doy un margen de 10 por arriba, 10 por abajo. Vamos. ¿Qué me vas a preguntar? Menuda pregunta. ¿Cuánto? Es que has dicho por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. ¿Cuántas monedas? ¿Cuántos tiene? Centímetros medían los pechos? No, mentira, ¿verdad? ¿Cuántos episodios tuvo la serie? Un margen de 10 arriba, 10 abajo. Más o menos 10. A ver, espérate. 11 temporadas. Eso es lo que estaba calculando. Ahora, un cálculo, 11 temporadas. Más o menos. Calculón. 11. Una media de... 20. 215. Rebrote. 300. No. Rebrote. ¿En qué año terminó los 11 años. Salvando vidas. Pues vamos a decir 200. ¿200? ¿200, coño? Ah, 200 cerrado. Rebrote. La A. 120. Rebrote. 260. 243 y una película sin contar la nueva que se hizo ahora unos 6 años. Estamos más cerca de 6 años, qué viejo. Hola, hola, hola. Pensaba que fue el año pasado. Sí, un punto. Hostia. ¿Y le toca a Baldi o...? No, a mí. Está la mía. A mí. A Senko. A Senko. Senko. De nada. Esta tiene no tiene truco, pero se puede sacar fácilmente. ¿En qué ciudad californiana transcurrían las primeras temporadas? Ciudad californiana. Palm Spring. Rebrote. Miami. California. Miami, California, ¿no? Miami está en Nuevo México. San Francisco. Rebrote. ¿Estás rezando? De obvio que será. Barbie. Californiana. Ciudad californiana. Sacramento. Rebrote. La playa de Venecia. Rebrote. Venice. Es que si digo Los Ángeles va a ser muy evidente. Entonces, ¿Malibú? Santa Mónica. Santa Mónica, la verdad. Qué pena. Yo sigo pensando que era Miami. Orri, te toca, ¿no? Venga. Pues la pregunta más fácil de todas. Dame el punto ya. Dame el punto. Dáselo. Nombre, que lo necesitas. Nombre y apellido del personaje de David Hasselhoff. El Buchanan. Nombre y apellido. Michael Buchanan. ¿Me da Michael Buchanan? Rebrote. Rebrote. I'm a baby girl in a basketball. Mitch Buchanan. Mitch Buchanan. Coño, Mitch, Michael, joder, para los amigos de Michael. No, no, coño, Mitch es de Mig, ¿no? ¿Qué ha dicho Michael? Buchanan. Michael Buchanan. Eso es como se dice en Jeremías Hierro. Es lo mismo Mitch que Michael, ¿no? Claro, no, claro. No, no, lo mismo. Es como Risto y Evaristo. ¿Es lo mismo Jeremías que Jeremy? Risto y Evaristo. El Bukake. El Bukake molado. Me sonaba el bucana. ¿Te refieres al castigo japonés que había en la Edad Media? Exacto. Exacto. Bueno, pues punto para Plisken y le toca a Plisken, que se ha llevado un rebrote. ¿Un Pliskenazo? Luigi. ¿Puedes rellenarme, porfa? ¡Ay, Dios! Plisken. Ay, espérate. Mira, esta en teoría... Ay. En teoría puede ser muy fácil. Bukake. Esta en teoría es muy fácil, pero... Ay. Como normalmente no nos fijábamos en esas cosas, sino que nos fijábamos en otra. ¿De qué color era el bañador? No. Bueno, espera, eso voy a ir más adelante. ¿Cómo se llamaba, Plisken, cómo se llamaba el personaje de Pamela Anderson? Pamela Anderson, ¿no? Claro, es que todos la conocíamos como Pamela Anderson, pero ¿cómo se llamaba el personaje de Pamela Anderson? ¿Qué importancia tiene eso? Ni idea. O voy a... Samantha Fox. ¡No! ¿No? No. No, ni idea. ¿Te lo sabes? Rebrote. CJ. CJ... Ah, el apellido también. No, mira, me vale. Anda así, me vale. ¿Y entonces quién es Samantha? Me vale. Fox. Su nombre era Casey Jane Parker o CJ Parker. Es verdad, CJ Parker, de verdad. Pero Parker como Superman, como Spiderman. Pero sabéis que David Hasselhoff no la quería en la serie porque sus grandes pechos podían desviar la atención de los otros miembros del equipo. Y lo hizo. Con perdón de la palabra. ¿Qué esperaba? ¿Que fuera una serie de culto? Pero es que los productores se empeñaron que fuera Pamela Anderson, que luego fue un excitazo. Excitazo, lo he dicho bien, de excitar, porque David Hasselhoff no la quería. Bueno, no la quería. Pero él mandaba ya. Ahora vamos a hablar. Ahora. Él a lo mejor tenía cierto control por el rollo este de. Era su época. O no sé qué. A lo mejor todavía tenía algo ahí en la productora. Por el coche, ¿no? Bueno, ahora le toca a Luigi. Ay, Dios. Luigi. Mira. Había un personaje calvo. Sí. Con bigotico. El mejor de todos. Sí. Dime, ¿el nombre del personaje o el nombre del actor? Ni idea. No, el actor, vamos a decir... John Locke. Jack. Era el único guardacostas de verdad. Era el único que era de verdad salvavidas. El único que no estaba operado. Yo me acuerdo de que es Pamela Anderson, no del calvo con bigotico. Rebrote. Yo es que debo confesar que no he visto esto en mi vida. Pero has visto fragmentos y has visto tetas botar, cámara lenta. Sí, pero el calvo del bigote... Y lo sabe. Sí, ha visto botar tetas, cámara lenta, no he visto un tío calvo con bigote. Yo he navegado por internet, entonces he visto tetas. Di un nombre americano genérico. William III. William Randolph III. Rebrote. Harry Mendelssohn. Rebrote. John Buchanan. ¿Luigi? ¿Luigi Plisken? No sé. A ver, creo que es el único que de verdad era socorrista de verdad de las playas de Santa Mónica. Te voy a dar medio punto. Eso sí que sabe, ¿eh? A ver, yo sé que era calvo y tenía bigote. Dame medio punto también. Te voy a dar... Harry. Te voy a dar medio punto porque el personaje se llamaba Michael Newman, conocido como Newmy. Newman. Y el actor se llamaba Michael Newman, conocido como Newman. Y era socorrista de... De verdad. De verdad, de las playas. Con título. El único. Michael Newman. Y no solo de verano, todo el año. Newman. Entonces le vamos a dar medio punto a Plisken por dar ese dato. Muy bien. Baldi no está conforme, Baldi... Injusticia. Para una vez que voy en primera posición. Mira. Y además, como habéis sentado, las preguntas son al azar. Venga, un numerito al azar. Y me decía a mí la profesora Maripepa, la de química. Maripepa. Decía un numerito al azar. Y decía a mí, no me decía tú, venga, la pizarra. Hacía al azar. Mira, puto. Dos molar. Maripepa. Dos molar. La hermana de la madre superiora, que sí. No. No, esa era la Margarita. Esa era la de matemática. Bueno, seguimos, Baldi. Esa era la madre superiora. ¿A mí me toca? Sí, Baldi. La hermana. Luigi es muy fan de Erika Eleniak. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Alerta máxima! Como lo éramos todos. Pero. Todes. ¿En qué mes y año fue la portada de Playboy? Ya me lo sé. Bueno, a todo esto, primero, ¿sabes quién es Erika Eleniak? Yo no. ¿Sabes lo que es Playboy? Pues, los segundos sí. Erika Eleniak. ¿Sabes qué año y mes? Rubia de ojos claros, ¿no? Que era. Sí. Eso tampoco es que haga mucha criba. Todas eran rubias con ojos claros en Playboy. Sí, sé quién es. No sabía que había sido portada de Playboy. Así que voy a decir. 1990. Ah, me ha dicho mes también, ¿no? Mes y año. Si me dices el año, casi que te lo doy. 1996. Rebrote. Marzo del 93. Rebrote. Yo voy a decir el 94 porque así me ha dado. Rebrote. Clase, así que voy a decir febrero del 94. Espera. Rebrote. Estoy buscando. No vale googlear. No sé. Esa respuesta pues no vamos a decir, es correcta. Año 95. Julio del 92. Uy, julio del 89. Fue antes de... Febrero. Ah, antes de la serie. Entonces por eso luego consiguió el trabajo. Como que uy. Raúl Senko. Dígame. Otra actriz. Pardonme. Alexandra Paul. Interpretó el papel de Stephanie Holden durante 6 temporadas. Pero, ¿cómo era conocida coloquialmente? Y cuando digo coloquialmente, era yo con mis amigos... Y todo el mundo, ¿cómo la nombraba? ¿Cómo se conocía a este personaje? La china. ¿A quién? Rebrote. ¿Alexandra Paul? ¿La intelectual? Rebrote. ¿Alexandra Paul? Sí. ¿Cómo la conocías tú? ¿Cómo se le conocía coloquialmente al personaje? Alexandra Paul, que interpretaba a Stephanie Holden. A ver, a la que tenía el pelito cortito, que iba con... La que tenía el pelito cortito, que iba con Mitch Buchanan. ¿Cómo se le llamaba? China. No era china, era... No lo sé. La cara perro. Rebrote. ¿La cara perro? Rebrote. ¿Cara perro? No hay idea. Era la fea. ¿La fea? Era la fea porque eran todo pibones. ¿Menos ella? Menos ella, que como que era una dicho, persona humana normal. Que era normal. Me la pido. No era fea. ¿Así la llamaban los compañeros? Me la pido. No. ¿Tú en qué pandilla ibas? Yo he entendido que la llamaba así los compañeros. No. O sea, yo, por ejemplo, veía un episodio de Los Vigilantes de la Playa y hablaba con mi amigo y tal. Diserto. ¿Y qué? ¿Habéis visto el episodio? Sí, sí. ¿Y cómo la fea salvó a...? Era la fea, porque en comparación con todas las demás... Diserto, yo conocía... conocía por aquella época a este hombre y yo no la llamaba así, ¿eh? ¿Tú cómo la llamabas? La fea, ¿no? Sin nombre. ¿Cómo la llamaba? No sé. La pelotico, he dicho antes. La pelotilla. Pero la fea no. No era pelirroja. La jefa, realmente era la jefa. La sí, castaña. Pero la era la que no. mandaba. Pero la que decía, tú aquí, tú allí, y tú te vas de día libre y tú no te vas. Claro, la fea. Hostia ya. Vaya mierda. Que no, bueno, te doy, que no te doy más vacaciones, que ya la has tomado. ¿A quién le toca? Y que deje de insistir, que no. Ya está. Da igual. No. ¿Quién ha contestado primero a esto? Yo. No sé. Pues entonces, ¿no? Senko. No, yo soy el último. Sí, yo. No, ¿eh? Yo soy la de Erika Lenny. Tú has cogido el rebrote. Es verdad. Entonces te ha preguntado a ti, ¿no? Senko. No, entonces te toca a ti. A mí, correcto. Le toca a Orri, Orri. Estoy un poco asustado. ¿Verdad? El hijo de Mitch Buchanan... Bukaken. Estuvo interpretado... por dos actores durante la serie. Sí, es cierto. Brandon Cole, en la primera temporada, quien fue sustituido después por Jeremy Jackson. Sí, correcto. Correcto. ¿En qué película comedia de culto en la que daba la turra para encontrar a su padre aparecía también Brandon Cole? Y pensaba que mi pregunta era El primer... Madre de Dios. Hijo de Mitch Buchanan. ¿Puedo buscar su cara en... ¿Me puedes repetir la pregunta? Hombre, si busca... ¿Tú no te acuerdas del primero? Ni del segundo. ¿Quién es Mitch Buchanan? Bueno, Mitch Buchanan. Di algo porque Pris que lo sabe. Vale, ¿puedes repetirme la pregunta? No, ¿en qué película buscaba su padre desesperadamente? El hijo de Mitch Buchanan estuvo interpretado por dos actores durante la serie. Sí, en la primera temporada fue Brandon Cole. Ese, correcto. Quien fue sustituido después... por Jeremy Jackson, correcto, en adelante. Correcto. Así es. Así fue. ¿En qué película comedia de culto en la que daba la turra para encontrar a su padre aparecía también Brandon Cole? Es decir, el primer hijo de Mitch Buchanan. No, el segundo. ¿Película que busque a su padre? Primero, sí, no, correcto. El segundo. En busca del Papa. El primero, no, el segundo. En busca del Papa. Ay, Papa, ¿dónde andas, Papa? Rebrote. Ah, ¿no es esa? Entonces me he confundido. Dilo, Flick que lo sabe, dilo. Papa Cadela. ¿Eh? Papa Cadela. Uy, me ha dejado tronchado. No, Papa Rebrote. Piquillo. Papa Piquillo. Rebrote. Cuando lo diga voy a decir, ¡hostia, es verdad! ¡Qué cabrón! Me la ha jugado, pero no era. ¿La rodó como niño o como ya mayor? Niño. No, como niño. Como niño. Sí. Buscaba a su padre. Que buscaba a su padre. Niño que buscaba a su daba padre. La turra. Daba la turra diciendo, y van a encontrar a mi padre, y venga, ¿por qué no encuentran a mi padre? Tengo esto para que encuentren a mi padre. Y daba la turra. Nunca me has dicho. ¡Mierda! ¡Hostia, puta! Oye, Barbie, hostia. Venga, no vas a saturar. Hostia, ya ha caído. Me cago en... A ver si lo sabía ahí. Cago en Dios. Daba la turra buscando a su padre. Esto me supone unos cuantos... Y se lo hacen como que está ahí... No, no, no te cortes. Ah, perdón. Perdón, pero... Lo sé, sí, que esto está grabado ya. ¿Puedes responder después, aunque no me valga el punto? Vale. Paso. Rebrote. ¿Marco? ¡Polo! Venga, Plisken, dilo. Es que me merezco un castigo. La aventura de Forfalle. Efectivamente. ¿Qué? Era... ¿La aventura de quién? El niño de que estaba con Forfalle... diciéndole que investigara a su padre, y al final de la película le da un anillo y le dice, mira, yo soy tu padre. Y dice, ¿qué clase de mierda sensibloide es esta? ¿Ya? Sí. Bukake. Era, o sea, no es fácil la pregunta. Cuenta que hay parte de mi vida que he olvidado, ¿eh? Dale algo. No, que se me dio punto, dale algo. No me lo merezco. No me lo merezco. No, que ha dado unos golpes y muy feo. No hace la de Michel. No me lo merezco, porque La aventura de Forfalle es una película que... No me lo merezco. De curto. No, te he dado medio punto. No. Antes te di medio, ahora otro. ¿Quién dice eso de no me lo merezco? Venga. Michel decía, me lo merezco. No, pues yo todo lo contrario. Yo soy el anti-Michel. El anti-Michel, Clemente. No me lo merezco. Bueno, vamos con la siguiente. Esta sí le toca a Luigi. A ver. Luigi, ¿qué estrella de Hollywood ganadora de uno. Le toca a Plisken. Ah, le toca a Plisken. Claro, ah, porque sí, fue sí, tu rebrote. Tienes razón. Venga, pues Plisken. ¿Qué estrella de Hollywood, ganador de un Oscar, se presentó al papel del hijo de Mitch Buchanan y fue rechazado? Macaulay Culkin. Espera, un momento. Repito. ¿Al papel del hijo? ¿Qué estrella de Hollywood, ganador de un Oscar, ahora, no en aquella época, se presentó al papel del hijo de Mitch Buchanan y fue rechazado? ¿Leonardo DiCaprio? Punto. 2 puntos para Plisken. Tío, eso enchufe. ¿Dos por qué? Es que porque te ha dicho que le han dado y rebrote uno. Iba a decir Christian Bale. ¿Por qué le han dado el Oscar? ¿Por qué película de disco le han dado el Oscar? Por Titanic. No, por Titanic. Rebrote. Se lo han dado por El Renacido. Correcto. De por El que le come un oso. Exactamente. Luigi. A ver. En la 10ª temporada, la serie cambió de nombre. ¿A qué nombre cambió? ¿Los Vigilantes de la Noche? ¿Eh? Eso fue un spin-off. Rebrote. ¿Los Vigilantes de otros lugares distintos? Podría ser, pero especifica. No tengo ni idea. Rebrote. ¿Comando Suicida? Rebrote. Vigilarme a la Pamela. Rebrote. Que por cierto, tú tienes ahí la... Yo no tengo nada. La Pamela Chocolate. No, la Pamela Anderson de Chocolate. Ay, yo sé que hicieron una vez... Hicieron de... Dilo, pues, dilo. Los Vigilantes de la Playa en Hawái. Punto para Plisken. Hostia, ¿verdad? Los Vigilantes de la Playa Hawái. No digas más, que te veo que estás deseando decirlo y ahora vienen preguntas. ¿Hawái 5.0? No, esa es otra. Los Vigilantes de la Playa Hawái. No me acordaba yo de eso. Qué guay, tío. No me acordaba yo de eso. Aquí viene, le toca a Luigi, a mí, Bercotti, acertado Plisken en el rebrote de todo, le toca a Valdis. Baldomero, sí. Valdis, ¿qué famoso actor que en la actualidad interpreta a un superhéroe era uno de los protagonistas de Los Vigilantes de la Playa Hawái? Espera, se me ha llenado la boca decirlo. Jason Momoa. 2 puntos para Plisken, para Valdi. Ponme uno y otro se lo pone a Plisken. No es Amoa. Lo saltó. Dígate Jason y ya está. No es Amoa como el país. Jason solo, ¿eh? Además que Jason es Amoa. Ahora es súper jovencillo. Ni idea. Se lo he escuchado. Bueno, te he escuchado fácil, a ti, a Jason, sabe cualquiera. Como ha dicho Hawái y tú dijiste Jason, pues ya está. De hecho, la diferencia entre una serie y otra es que en Los Vigilantes de la Playa llevaban un bañador rojo. Y en Los Vigilantes de la Playa Hawái llevaban un bañador azul. Amarillo. Amarillo. Y no llevan camisa hawaiana. Hielo en inglés. Cuando salían por la noche llevaban camisa hawaiana. Bueno, vamos con Raúl Senko. Venga, una facilita, por favor. Sí. Rebusca ahí. Mira, uno de los romances más tiernos fue entre los personajes de Matt Brody y... Ah, el rubillo. ¿Qué personaje con nombre veraniego? ¡Summer! ¡Summer Quinn! Muy Summer bien. Jackson. 2 puntos para Senko. Dios. ¡Summer Quinn! Que los actores eran de Matt Brody, era David Charvet. Que sale en Society. Y Nicole Eggert era la que hacía de Summer Quinn. Seguimos con Summer. ¡Porra! ¿Me puedes recordar cuántos puntos llevo? Yo me acuerdo de ver la película. -4, por haber dicho. Mira, lleva. ¿Sí? Menos que nadie. Lleva. Y más que todo. Menos que Plisken. Voy ganando por abajo. Mira, lleva menos que Plisken. Lleva un número. No y uno. Y uno menos que Luigi. Vale, ¿cuánto llevo yo? Para Luigi, ¿cuánto llevo? Luigi lleva uno. Te lleva un número no natural, te lo he dicho. Sí, sí, sí. Gracias, es que no tenía real. No me acordaba de cuántos puntos llevaba. El cero. No, esta sí, esta da igual. Sí. Esta sí, esta se saca por lógica. ¿Eh? Por lógica y barra suerte. Los vigilantes. ¿La lógica de quién? Los vigilantes de la playa. Hemos dicho que la actriz, sí, o sea, que el personaje era la lógica. Hemos dicho que el personaje era Summer, ¿no? Era Jackson. Muy veraniego, el personaje era Summer. Puedes decir Summer, sí. Es decir, Nicole Eggert, de niña fue Miss Universo. De niña fue joven. De verano. ¿Mi universo bueno, de niña? De sí. Niña fue joven. De niña fue mi universo niña. Ah, mi universo niña. Ah, sí. Los concursos americanos que vale. Hacen... Claro, como... Pero... ¿A qué negocio también veraniego se dedica ahora? A vender helados. Hostia, me lo has quitado de la punta de la lengua. Camiones de helado, 2 puntos para Orri. ¿En serio? ¿Dos puntos tengo ya? Ha superado además de repente madre a Luigi. Madre mía. Luigi, mira. Y sin tener, ni puta idea de no, vender droga en Mallorca. Pero... Es de suerte, pero es de lógica. Pues la Summer, que era conocida porque estaba súper delgadita y todo lo demás eran pibones y ella era una niña muy mona. Y... Sí, era más bajita, ¿verdad? Pues ahora... digamos que ahora ha abrazado la profesión de los camiones de helados que vende y está gorda como una nutra. Tiene papá Don Pritch. Sí. Pues la otra que está también... Oye, que muy feliz. Otra que Bueno. Ha pasado 30 años también. Madre mía. ¿Entonces si han pasado por ella? Le toca a Pliske. Venga, este punto es el punto regalado. Venga. Que dice Pliske. Busca aquí. Según Joey y Chandler de Friends, ¿qué era a nivel técnico lo que hacía triunfar a la serie? Cámara lenta cuando salían saltando por... corriendo hacia la orilla. Cuando iban por la orilla de la playa, a cámara lenta... A cámara lenta, a nivel técnico la cámara lenta. El tetamen. Corriendo. Dos puntos... Con la canción ¿cómo de... se dice cámara lenta en técnico? We waiting, I'll be waiting. Claro, tenemos preguntas de eso. Yo es que en verdad es algo oculto, pero yo veía a los vigilantes de la playa los episodios enteros. Mira, normal. David Hasselhoff dijo, porque tuvo muchas críticas por la cámara lenta, porque decían que era una oda a la silicona, cosa que yo lo veo muy bien, que como decían Joey y Friends, se podían tirar horas y horas viendo correr a esa gente por la playa, cámara lenta. ¿Correr? Pues David Hasselhoff dijo en una entrevista que la cámara lenta se había utilizado como recurso para rellenar minutos de los capítulos. Los cojones. Para minorar diálogo y para reducir costes. ¿Pero qué diálogo? Para reducir costes, pon menos comida y ya está. Catering. Zeta-Jones. Luigi. Burgo. Luigi. Pamela Anderson. Uh-huh. Brooke Burns. ¿Eh? Erika Leniak. Yasmín Blith, Donna Derico, uh-huh. Carmen Electra, ¿qué tienen de... Vanessa Angel, Tracy Bingham, McCready. Lucieron sus cuerpos en la serie. Pero, ¿qué personaje español fue propuesto por los productores y este rechazó la oferta? ¿Qué personaje te refieres a qué? ¿Qué personaje español? Pero tiene pero, españoles, ¿no? Te refieres a una persona real, ¿no? Que le... A una persona real que los productores de Los Vigilantes en la playa le dijeron vente a la serie. Mandarla para allá. Y este personaje dijo que no voy. Pero... Este o esta, ¿eh? Pues... Este o esta es un personaje porque no era actor ni actriz. Vale, vamos a decir, por ejemplo... Julito Iglesias. Y ya te da muchas pistas. Le voy a decir, ¿eh? Y ya te da muchas pistas. Sí, lo estaba pensando, ¿eh? Ana Obregón. Era actriz. Rebrote. ¿Valen animales? Has dicho que no es actriz, ¿no? Ha dicho que no es actor ni actriz, ha dicho. Tú has dicho que no era ni actor ni actriz. Ah, pero no era. Vertigo Bonner. Rebrote. Hombre, Vertigo Bonner, Mitch Buchanan, no, espadador. Hubiera dado, claro. ¿Cómo se llama esta cantante española de tonadilla? María del Monte. Maciel. Palo Paloma San Basilio. No, Eminem. La que abrió un pollo. ¿Pantoja? Un pollo. ¿La Pantoja? No, hombre. Rebrote. Uy. Julito Iglesias. Rebrote. Vamos a ver. No, vamos a ver, no. Chiquito, algo, Barbie. ¡Chiquito! Es hombre o mujer, pero no es actor. No. Ni actriz. No. Por eso mi respuesta chiquito es correcta. Pero ya más tarde. Es verdad. A ver, ¿Ana Obregón? Ya lo han dicho. ¿Ya lo han dicho? Oh, ni puta idea. David Meca. David Meca, ¿verdad? David Meca. El nadador. El nadador que tiene los ojos blancos y alrededor. David Meca quiso ser actor o intentó ser actor. Bueno, pero no era famoso por ser actor y cuando se lo ofrecieron no era actor. Hizo alguna tontería, alguna cosilla hizo de... Seguramente. Seguramente. Con esa cara blanca por las gafas no... Sí, siempre tenía eso. Pues David Meca se lo ofrecieron y fue él el que lo rechazó. Normal. Ahora llega una pregunta que es mi favorita de todas, que es ¿cuántos Emmys ganó? ¿Quién? ¿David Meca? No, no. ¿Un Emmy que no? ¿Cómo que no? David Meca no. Le toca a Baldi. ¿Cuántos Emmys ganó los Vigilantes de la Playa? Los Vigilantes de la Playa. Ninguno. Efectivamente, 2 puntos. Toma, yo iba a preguntar, ¿qué es un Emmy? De hecho, la curiosidad es que no ganó ninguno y hasta que llegó la serie Supernatural, o conocida aquí en España como Supernatural en 2005, que empezó la serie, Los Vigilantes de la Playa fue la serie que más tiempo había estado en emisión sin ganar nunca un Emmy. Es que es normal. Era relleno. Raúl Senko. Venga, dime, que voy por todas. ¿Cuántas sintonías de inicio tuvo la serie? 2, una para Santa Mónica y otra para Hawái. Efectivamente, 2, te voy a dar 2 puntos, pero que sepa que tuvo 2, la canción original de la NBC, de la primera serie que se canceló. Que era, se llamaba Save Me, güey, y la sustituyeron por la conocida de I'm Always Here. Always here. Y ahora, bueno, esta pregunta es la última. Vale. Y no va a sacar. Y debería ser para Orri. Pero te la va a sudar el estatuto. ¿Dónde está el estatuto? Pero se la. No da el golpe. Campillo, que la mesa vence. Es una forma de reclamar sonoramente. Se la voy a enviar a Luigi, porque Luigi tiene un punto y tú tienes 2. Vale, si Luigi acierta el punto... A ver, has hablado de Los Vigilantes de la Playa. Sí. ¿No has sacado preguntas sobre el surfero? ¿Quién es el surfero? ¡Ah, yo preparo el programa! Muy mal. A ver esa pregunta. Mira, la pregunta va para Luigi y si él falla, va para ti. El rebrote directamente. Venga. Y después ya hacemos la ruta de Calcuta. El bacalao. Está lloviendo. Pompas. Luigi. Están lloviendo pompas. Pompas. ¿Qué pasa? Luigi. ¿De qué mitiquísima banda de rock era el cantante que interpretó la canción de Los Vigilantes de la Playa? El de la boca grande. La sintonía que todos conocemos, ¿no? Sí, la de cantarla, venga, la que estabais cantando. I'll be there. I'll be ready. Sí, esa. Vale, esa se supone que la cantó una leyenda del rock. La cantó el cantante de una banda de rock mitiquísima y súper conocida. Pues, entonces, ¿qué hay? Quiero que me digas la banda. El nombre del cantante no lo vas a saber. Porque yo tengo una banda. Pues vamos a decir, por ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo. Loquillo. A ver, una banda así ochentera de. Loquillo y sus trompetas. No sé, de Flepa. Hostia. ¿Orri? ¿Tiene que ver con Regreso al Futuro? ¿Rebrote? No, entonces ni idea. Valdis. Rebrote. Va antes para él, ¿no? No, es que se han saltado y ahora vamos. Ahora vamos como esa pregunta fue. Motley Crue. ¿Rebrote? Iron Me. ¿Rebrote? A ver. Tampoco. ¿Rebrote? Rage Against the Machine. Podríamos buscar ahí en internet y puede que el tío que la voz ponga en la canción esa de. Puede que salga en el último Boy Scout. Tiene el mismo tono, El tío, el que canta en la canción de Los Vigilantes de la Playa, tiene el mismo tono de una de las canciones que sale en el último Boy Scout. No recuerdo la canción del último Boy Scout, pero sí recuerdo canciones de otras películas y otras series. Bueno, vale, la canción de Oficial Caballero. ¿Y quién la cantaba? A ver, no sé, la de. No, esta banda es conocida. Ah, es conocida, pues entonces no. ¿No? ¿Nadie? Si os digo Survivor. Hombre, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, que hizo también la de Karate Kid, que hizo también la de Rocky 4. Pues el cantante. El cantante era Jimmy Jamison, que era el cantante de Survivor. ¿Survivor se llamaba el grupo? Claro, sí. El de Eye of the Tiger. Y no salía... Vale, vale. Pues no, sí. Lo que yo decía de Lo Vigilante de la Playa es que el nota que sale en Lo Vigilante de la Playa desde la primera temporada haciendo surf, el Christian Slater, el nota sigue haciendo surf a día de hoy y ganando campeonato. ¿Christian Slater sale en Lo Vigilante de la Playa? ¿El Christian Slater de Asesino Nat? No, de eso, no, es el actor. Pero que se llama igual. Pero es que era campeón de surf en mitad de los 90 y el nota sigue siendo campeón de surf ahora. Es que no hay pero la juventud, la juventud no está mejorando. ¿Campeón de surf senior de su categoría de edad o de la misma...? Campeón de surf, tío. Yo vivo en un pueblo de secano de 4.400 habitantes, ¿sabes? A mí no me preocupa. Y bajando el número. Mi momento favorito de Los Vigilantes de la Playa es... un capítulo en el que se tira en paracaídas Mitch Buchanan. ¿Y el qué? ¿A quién? Se tira en paracaídas Mitch Buchanan. El paracaídas no se abre. Y la esa escena de la caída que dura eternamente. Y como dice, pues venga, pues como voy a caer, pues me voy a ir hacia... me voy a impulsar para caer sobre el agua, ¿no? Pero porque no se abre el paracaídas. No se abre el paracaídas, entonces dice, pues me voy a impulsar como para el agua. Y al final acaba cayendo en el agua y ya como cae en el agua, bueno, tú te metes una hostia y no se muere, no le pasa nada al tío. Pues lo mismo que hizo Indiana Jones con la balsa. Es maravillosa, lo mismito. Ahí la dar, tío. A mí es que lo que más me gustaba... Yo creo que era una película de Harrison Ford. A mí es que lo que más me gustaba de la serie, yo voy a ser franco, a mí lo que más me gusta, bueno, ser franco, tu Mussolini, tu, cada uno que sea el dictador que quiera. Me pido el de Somoza. Yo lo que más me gustaba eran las tetas. Ya, hombre, claro. Yo recuerdo que iba a la piscina del pueblo en verano y cuando nos cerraban muy pronto, a las 6:30, y cuando volvía estaban puestas en Antena 3 las tetas. Y yo veía la serie de... por eso. A vosotros que os pilló muy joven en la serie. Sí. Nos pilló en la edad. Eso es, muy necesitado. Sí, pero es que porque a día de hoy no se aguantaba. No, o sea, tú no veías más de 5 minutos y decías, esto es infumable. Y mira que... es que no me... no mira recuerdo... que ha habido series chungas no en la tele, ¿eh? No recuerdo ni una sola trama de la serie. Normal. Ni una sola trama. Recuerdo las tetas botando. Yo he visto episodios de que el hijo se acababa enterrado en el agua por no sé qué y venía el Newmy y el padre, lo sacaban. Esa escena rodada en una piscina porque se veía la luz directamente reflejaba la piscina. Y yo sí lo recuerdo. Yo no. Es más, después de la serie, de terminar la serie, empezaba Canal Fiesta en radio, creo que era. Que salía en videoclip y ahí empecé a ver a Deftones y a Korn. Estoy hablando de 98-99. No, Antena 3. Ah, que te pasaba después a Canal Sur. Terminaba eso y después veía Canal Sur. Veía el vídeo. ¿La nuestra? Exactamente, la nuestra. Y veía el vídeo de Korn, la de los coches de superdeportivos. ¿Not the Life? Esa. No, pues yo lo que recuerdo de eso eran tetas botando y tal. Y era primero Pamela Anderson. Después la dona de Rico, después la Carmen Electra, la que le gusta a Luigi, la que salía en Alerta Máxima, la Eleniac. ¿Quién ha ganado? Esa no era especialmente la que me gustaba, pero... ¿Quién ha quedado el último? Bueno, pues mira, Senko tiene 4 puntos, Baldi 5 puntos, Luigi 1, Plisken 7 y Orri 2. Enchufado. Bueno, ha quedado segundo. Para no haber visto la serie. Para no haber visto, está muy bien. También, otra cosa que... Yo lo reconozco, yo. Otra cosa que iba a decir yo antes. Que otra persona por la que el paso de, para la que el paso del tiempo no ha sido benévolo. ¿En Valdis? Jasmine Bleeth. No, Jasmine Bleeth también está gorda como una nutra. Está pocha. A ver. La dona de Rico. ¿Hace cuántos años? No, la dona de Rico no. La Erika Liniac. A día de hoy se conserva muy bien. Está como decíamos hace unos cuantos programas del juguete este de Mediterráneo. Escucha. El Follate la Nova. Que la Erika esa es del principio de Vigilante la Playa, ¿eh? Sí. 90. No, está. 32 años. Está muy bien. Sí, pero ¿cuántos palos tienes tú, tío? No, por eso te digo, tú tienes una serie de palos y ella puede tener 7 u 8 más que tú y está mejor que tú y mejor que yo juntos. Que yo no lo critico. Yo es que cuando empezáis a decir, es que no veas cómo está esta, y tú dices, coño, es que son 30 y pico años. Claro, es que la serie fueron 11 temporadas, estuvo hasta... pues no sé, a las cuentas. 2003, ¿no? No sé, no lo 2015. Tengo, no lo tengo apuntado, pero si la primera fue en el 89... ¿Haz cuentas cuántos años lleva? ¿34? Si son del 89... ¿2000? Si son no, hasta ahora, temporadas. Desde el 89 hasta el 2023. ¿Cuántos son? ¿34 años? Estamos hablando de años, vale. Sí, sí, 34 años. Es que hace 34 años, o sea, que las que tenían 20 años en aquella época, ahora tienen 54. O sea, que Mitch Buchanan ya tenía ahí más años que antes que era. Que ya las últimas temporadas, que por cierto, la última temporada, la de Hawái, era por la mañana los vigilantes, o durante el día, los vigilantes en la playa en Hawái, y por la noche Mitch Buchanan, junto con otro que era negro, gordito, gordopilo, estaba de detective privado por la noche, investigando asesinatos y crímenes. Y ya por eso lo cancelaron. Y porque una curiosidad estúpida. Esa foto que estáis enviando, que es de Eric Elniak. Sí, esta es Summer. Esa es la que se come los helados de sus camiones. Una curiosidad estúpida. ¿Y por qué los trasladan desde Santa Mónica a Hawái? ¿Es que la cagan y se le ahoga a alguien y los mandan allí? No, trasladan por... Venga, en lo típico de la serie. Es un programa de televisión. Tenemos que darle un giro para coger a 10 audiencias. Hay que justificarlo de alguna manera para trasladar todo el equipo a Hawái. Ahora, de repente, es que ya no hay trabajo en Santa Mónica. No, no ya lo sé. Hawái tampoco me he empapado mucho. Han cerrado las playas porque hay obra o sí, algo. Sí, pues, tiburones, ¿no? En las tetas. No, y estaba Jason Momoa. Sí. Jason Momoa estaba allí, en el otro lado. Super chinorría y tenía 18, 19 años. Que era súper pequeño, sin las rastas, sin las greñas, sin las barbas, con la carita feita y tal. Súper pequeño no sería. Jason Momoa siempre ha sido cacha grande. No, era muy joven. En verdad, a ver, era grande, era alto, pero 19 años. Joven sí, súper pequeño. Te pegaba una hostia mano abierta y te enviaba de Hawái a Bombay. ¿Ese Jason Momoa? Sí. Venga. Pues vamos a hacer una pausita y nos rellenamos los lisos barraleños y volvemos con lo último, que es el concurso de Luigi. Cosas que nos hacen sentir viejos, con Luigi Bercotti. Bienvenidos a Cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que la escuche en otro momento. Tengo aquí a Blisken haciéndome la peseta por algún motivo totalmente injustificado. Sí, son... Yo lo veo justificado. ¿Por qué? Yo también. Por los chistes de mierda que nos cuentan las pausas. Un saludo de amor. ¿Tú lo ves justificado? Pues yo lo he alineado a la izquierda, tío. Yo lo veo con sangría. Es como el chiste, Star Wars... No, se ha quedado en casa. Dice, ¿salen minerales? No, estoy castigada. Estoy pedida, pues vendré ahora cuando se vaya el mal olor. ¡Festival del humor! Puedes empezar tu sección, Luis, por favor. Bueno, ah, bueno. Sí, es la primera vez en la historia que vas a pedir que empiece su sección. Probablemente. Por algo será. Probablemente esto. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, de una cosa que está relacionada más o menos con la actualidad. Bueno, ya hace unos cuantos días, pero. Política. ¿Bukake? Política y Michael Buchanan, qué bueno. Que tengo que decir que es Mitch Buchanan, pero será por la pronunciación americana o la entonación que le quisieron poner aquí en España, sí, será con una que fue Mitch Buchanan. Sonaba, pero era Buchanan, con O, ¿ah? Con O de orto. Ken de Barbie. Bukaken con Ken de Barbies. Eso suena holandés. Von Bukaken. O sea, vendrá de ahí. Von. Von. Neerlandés. Piloto de la Primera Guerra Mundial. Von Bukaken. El varón rojo. Schwarzenegger. El amigo de Risto. Empieza Luis. Bueno, que si no, lo que vamos a decir. Que hoy vamos a hablar. De mi libro. Con motivo de del fallecimiento que se produjo hace unos cuantos días de Francisco Ibáñez. No Serrador. O Sineo, ¿no? Vamos a hablar de TVO españoles. Hostia. ¿Vale? TVO españoles. Vale. Bueno, Te veo verde. No vamos a hablar de cómics de superhéroes, no vamos a hablar de manga, nada por el estilo. Vamos a hablar de TVO españoles, ¿vale? Entonces, vamos a seguir la dinámica introducida por nuestro compañero Raúl Senco hoy. De 2 puntos para la pregunta acertada, 1 punto para la pregunta con rebrote. Y en orden alfabético. Y también en orden alfabético de según estén sentados geográficamente. Así que vamos a empezar con... Va a empezar por el norte. Venga, sí. Con nuestro compañero... Y por Baldo edades, Miro. También estamos sentados por edades, ¿eh? La edad media, ¿no? La edad de piedra. Sí, yo soy el mesozoico, por lo menos. Venga. Bueno, no, la edad media, la edad de piedra, no sale mal. Parado. Yo estoy en la edad de la inocencia, así que... Bueno, pero ahora, en cuanto al tema de la edad de... Orri tendría que ir donde va Benal, ¿no? Sí. Sí, pero yo no voy a cambiar. Sí. No, pero Senko es mayor que Baldi, No. Él es mayor que yo. No, ¿Tú terminaste? Ah, vale. Nos lo hemos preguntado. Pinto, Gorgorito. Vale. Vas tú tan vale. Bueno, pues vamos al lío. Empezamos con la primera pregunta. ¿Vale? ¡La C! Empezamos con... Por favor, no deis golpe en la mesa. Eso, por favor. Podéis decir, me cago en Dios, pero no deis golpe en la mesa. Venga. ¿Para qué compañía trabajan Mortadelo y Filemón? Hombre, para la tía. Vale, muy bien. 2 puntos para Baldomero y relacionada con esta va la pregunta para Raúl Senco, que es ¿qué significan las iniciales de la tía? Tío, te lo iba a preguntar. Pues ya te lo pregunto yo a ti. Tía, ¿trabajo de investigación anaeróbica? No, rebrote. Mira que leí cómic. Buena pregunta, tío. Pero no recuerdo, no. ¿Rebrote? Trinca, agencia de investigación. ¿Rebrote? Tía. La tía, sí, ¿qué significan las iniciales de la tía? La hermana de tu madre. ¿Baldomero? A ver, yo sé que es de investigación aeroterráquea. Vale. Pero me falta la T. A ver. Técnico de investigación. ¡Correcto! Punto para Baldomero. ¿Puedes repetir? Técnico de investigación aeroterráquea. Aquí se nota la edad. Hombre, yo le he dicho antes que empezara. ¡Pumno! Le he dicho antes que empezara, que había dos que tenía... Tenía una cierta ventaja, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Pregunta número 3 para Benal. ¿Cuál es el apellido de Filemón? ¿Cómo que, hombre? ¿Cómo que, hombre? Cómeme los huevos por detrás. ¿Cómo que, hombre? ¿Era Filemón Pi? Efectivamente. Correcto. Dos puntos para Benal. No, es que yo voy a decir, Filemón Pi era el nombre, pero no me habéis dejado. Pues, ¿qué se llama? ¿Filemón Pi? Filemón Pi. Pi era apellido. Ah, Filemón Pi. Ah, vale. 3,1415. No sigas que te quita el punto. Sí, por eso para me callo. Para que te voy a quitar los puntos. Lo sospeché desde el principio. O sea, tú pensabas que el apellido era Filemón Pi. Que el nombre de pila era Filemón Pi. Ah, no, es Filemón Pi. Quítale el punto. No, ya. O Filemón 3,1416, ¿no? Filemón 3,1416. Era un poco apellido homónimo, ¿no? Sí, era homónimo. Vale. El mismo mono. Seguimos. Ori. Aquí estoy. ¿Quién es el jefe de la tía? Hombre. Superintendente Vicente. Vale, correcto. 2 puntos para... A mí me ha apuntado Ori. Los dos que tiene... Sí. Están apuntados ya los 2 puntos. Vale, continuamos. De hecho, has contestado dos preguntas en una, porque una era, yo pensaba que iba a decir el super. Entonces ahora la siguiente era Vicente. Pues, sin problema, ponme cuatro puntos. No. Totalmente. Venga, seguimos. Pliske. ¿Cómo se llama el científico de la compañía? Somos un equipo de Barbie Rambo. Para el próximo especial os sentáis en los lados opuestos. El profesor Bacterio. El profesor Bacterio. No, yo no leía. No, no había que leerlo, era solamente ver los dibujos. Tampoco. Yo leía de Edgar Allan Poe. Y Lovecraft. Sí, así. Y Kafka. Así es, no, Kafka para mí es mierda. Tío, mierda. No, por favor. Sí, porque, respeto a Kafka. Mierda. Sí, porque vas al baño a hacer Kafka. Yo me quedaba con Poe. Oye, pues voy a ver en Praga cositas de Kafka. Ahí tiene el rato, no solamente la metamorfosis. Está la estatua, está la cabeza que se mueve cada hora. Y la casa en la, natal. La casa natal en el castillo, sí, sí. Bueno, luego además también los Power Rangers eran fan de Kafka porque decían ¡a metamorfosearse! Siguiente pregunta, por favor. En estos momentos, posparto. Kafka está retorciéndose en su tumba. Bueno. Me sangran los ojos. Siguiente, venga. ¿Por qué? Ay, pues se me iba a preguntar por otro personaje. No. ¿Por qué se llevaba mal Mortadelo con el profesor Bacterio? Esa me la sé. Esa me la sé. Qué chungo. Se llama más Mortadelo y el profesor Bacterio. No le da pista. Porque Mortadelo había algo de un invento de Bacterio, puede ser. ¿Y qué pasaba? ¿Que se había quedado calvo Mortadelo? Exactamente, que Mortadelo se quedó calvo por culpa del profesor Bacterio. De hecho, Mortadelo se le llamaba Mortadelo el melenudo. Exactamente, el melenudo. Venga, seguimos con Raúl Senco, ¿vale? ¿Cómo se llaman las dos secretarias que había en la tía? Pensaba que esa era la que... Vamos a dar un punto por cada una. ¿Dos? ¡Dios! Yo me ¿Simona? ¿El qué? Ni puta idea. Yo me sé una. Yo también. Yo me sé solamente una y es Ofelia. ¿Vale? Ofelia, vale. Que era la gorda. Enamorada de Mortadelo. Y luego había otra. Yo me sé Ofelia únicamente. ¿Delgada con un vestido negro? ¿Rita? Ofelia. No. ¿Rebrote? ¿Rebrote? ¿Desdémona? ¿Rebrote? ¿No será Leudovige? No. Ah. No. Era Irma. ¿Irma? Que era Irma la dulce. Que era la secretaria Buenorra. La secretaria Buenorra. No me acuerdo de esa. Vale, entonces un punto para... Bueno, ese rebrote... Medio punto para Vela. Vale, medio. 0,5. Muy bien. Continuamos con la siguiente, que sería para Vela también, ¿vale? Sí, ¿la primera era para ti? Sí. Ah, vale. Vale, entonces, completa la frase. Los calvos que tienen melena. Hombre. Los calvos que tienen melena. Punto suspensivo. Rebrote. Rebrote. No existen. Rebrote. Rebrote. A ver, acaban y dan pena. Ajá. Pero los calvos que tienen melena, no sé cuánto y dan pena. Ajá. Pero... Hay que terminar. Hay que rematarla. Está sufriendo. Sí, porque son trampillas de mi cerebro que están cerradas desde hace muchos años. ¿Cómo? Me estoy acordando de cuando a mí me tocó lo de yo soy Flick, yo soy Flack. Somos dos en un reloj. Y mirándonos. Y podrás decir. Tenía que seguir la frase en el primer especial de verano y fue. Y al final me la comí. Son gordos y dan pena. No. No tiene por qué. Yo qué sé. No me acuerdo. Sé que acaban y dan pena, pero... ¿Rebrote? Follamos mucho y damos pena. No. Me podías poner medio punto. No tienes melena. Me podías poner medio punto. Venga, vamos a ponerle medio... Bueno, que sería un puntito. Un punto porque... Porque esta era tu pregunta, ¿no? No, era mío. No, era de medio punto. ¿Qué es lo que era? Al final gana Balti. Los calvos que tienen melena son muy feos y dan pena. Hostia. Que era, eso era una contraseña de uno de los sitios de los que tenía. Claro, entrar a la mazmorra. ¿Qué pasaba? Pues lógicamente que había cerca un calvo con melena, ¿no? Entonces pues le daba pal pelo. Venga, continuamos entonces. Pal tocaría... pelo nunca mejor dicho. Le tocaría a Ori, ¿no? Yes. Vale, pues completa la frase. Hostia. Ese tipo con bigote... Hostia. También me la sé. Pues a mí me suena una rima un poco guarra. Qué raro. Bueno, voy a decir una más suave. Me agarra. No, parece un monigote. Rebrote. Me trinca todo el cipote. Es que se lo pone a huevos oído. Rebrote. Tiene cara de otentote. Correcto. Punto. ¿Quién para... sabe lo que es un otentote? ¿Punto? Pues curiosamente. Es una tribu africana. Curiosamente, no sé si os acordaréis de esto, pero cuando hace muchos años había un programa por la tele presentado por Carlos Sobera, que era el 50x15 y quiere ser millonario. ¿Estuve yo allí? ¿Estuviste tú allí? Participé. ¿Yo también? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, yo fui el comodín de la llamada. Ah, no, yo estuve allí sentado. En persona. ¿Y saliste? Por 3 milisegundos no salí. Una, qué pena. Baldi salió. Una experiencia. O sea, cuéntanos tu experiencia. Yo salí en la tele, me presentaron fulanito, lo presentaron a todos, se hacía el concurso y el que ganaba de esos 5 se sentaba y quedé el segundo. ¿Y le sabes la última pregunta de quién es millonario? ¿Qué pregunta era? Era una pregunta sobre los neandertales. Impresionante, digo. Que tenían los dientes muy cerca, ¿no? Que eran pelirrojos. Este es justo. Cuéntanos tu experiencia como dinero. No, yo creo que le he contado yo estaba viendo un partido de la NBA tranquilamente y no me acordaba que como 3 semanas antes a una amiga de un amigo me ha dicho, ¿te importaría que yo de tu número, pues igual me llaman, voy a 50x15? Pero no, o sea, dije, sí, ni problema. Espectacular. Y no me lo esperaba. Estaba viendo un partido de NBA, que un día por la tarde lo estaba repitiendo, y además era un lunes, un martes, no sé, y me llamaron por la tarde y me llamó un teléfono y qué raro, y era Carlos Sobera. Y dice, ahora sí, Carlos Sobera. Y yo, perdón. Entonces empiezas a moverte nervioso, ¿no? Como Carlos Ramón Sobera. Y era, no me acuerdo, creo que era la pregunta de los 3 millones o no sé. Era... ¿Lo acertaste? Y la acerté. Ole. Me acuerdo, era, era quién era el albacea testamentario de Franz Kafka, precisamente. Hostia. Ah, creo que te hice la pregunta y tú respondiste antes de que te diera la opción. Me dijo, ¿no? ¿Quién era el albacea testamentario de Frank Kafka? Yo le dije Max Brod, que era un amigo íntimo suyo, a quien le había dejado. Se quedó flipado, escrito y amigo todo eso. Como esto cualquiera. Entonces me dijo, ¿pero estás segura? ¿Y estás seguro? Y sí. Porque además sobraron muchos segundos, lógicamente, ¿no? Y me dice, ¿pero te leo? Y digo, no. Sí, esta es la mierda. Además, como tú no sabías que te iban a llamar, no podías googlear. No había, es que en esa época no había Google. Y ni abrir la enciclopedia. No había, no, que va. Que lo sé, hostia. Había, y entonces me dijo, ¿pero estás seguro? Y hombre, me dice, ¿en qué porcentaje? Digo, hombre, más del 10%. Pasé tiempo, porque había que ganar tiempo. Y entonces, pues... Tía, qué bueno, ganó. Tío. Y luego después, esta siguió chica... ¿Siguió para adelante? Creo que es la siguiente. Perdió, pero la siguiente... O sea, mi pregunta era la de... Exacto, la de... Campamento base. Y se quedó ahí, y la siguiente la falló. Así que no se jugaba nada, la falló. Y luego después nos invitó a su amigo, a mi mujer y a mí, nos invitó a cenar en el Café de París. ¿Qué menos? Bueno, le había hecho ganar un dineral. Hombre. Bueno, le había hecho ganar yo, no, esa pregunta. Sí, tú, no te quites mérito. Da igual. Ella no tenía ni puta idea. El albacea de Frank Kafka. Ni puta idea. ¿A quién le importa la albacea de Frank Kafka? A Kafka. Sí, que me da igual los golpes a la mesa, con mierda. A mí es que Kafka me gusta, entonces pues yo sí que sabía quién había sido su amigo. O sea, para ti decir que vamos al baño a hacer Kafka es una ofensa. Es un poquito insultante, sí. No, pero voy a decir que no sé si acordaré de la primera persona que ganó el... ¿Del singular? Que ganó los 50 millones. ¿El que llamó a su padre? Era un... Que llamó a la mujer, no sé si para decir yo. Padre, a su mujer o algo. Para decir que ganó. Nena, ¿qué ganó? Llamó, ¿no? Y la pregunta era qué son los tentotes. Ah, sí. Y entonces, pues, o no sé si fue en esa o en una de las, o en la anterior o algo así, pero el tío que dijo, yo es que esto lo sé porque yo leía Mortadelo y Filemón. Y entonces, pues, claro, yo siempre estaba las típicas contraseñas de ese tipo con bigote, tiene cara de otentote, ¿no? Y entonces se quedó flipando el Carlos Sobera y diciendo, madre mía, o sea, que por leer Mortadelo y Filemón te vayas 50 millones de pesetas, ¿no? No, por ser inteligente. Bueno, vamos entonces a la siguiente, que sería para... ¿A quién le tocaba? A Plistin. ¿Eh? Esta es la de bigote. Esta es la de bigote, sí, le toca a Plistin. Venga, pues, culmina la frase. Hostia. Un no. Mundial 78. Paso. Te la meto por el chocho. Me da igual, ¿no? No tengo ni idea de mortal, pero... ¿Rebrote? Sí, rebrote. Que sale bastante pocho. Dos puntos para... Es que me da igual. No, un punto para Baldi, un punto para Baldi. Yo es que no leía esto. Yo solo veía los dibujos, yo no leía. Yo sí, hombre. A ver, yo veía... Leía Poe y esa ¿Alguna cosa? Pregunta de la 13 del Rue, en la no Rue del peleado, 13 del Percebe. No están peleado, Galadán. No, simplemente que no lo tenía en mi casa. Con Ibáñez. Ah, yo sí. Hombre, los superhumor eran un clásico. Ibáñez es mítico. A mí me parece muy grande. No quiero decirlo, vaya que venga si la pregunta, pero a mí me gustaba la historia larga, no las historias chiquititas. Las que eran cortas. Como por ejemplo la de los mundiales, la olimpiada. Por eso no quiero decirle, había una que era el sul... Sí. Ese. Sí. No está. El sulfato atómico, sí. Que era la polla, sí. Y luego el otro de... no sé si era Olé y al toro o Valor y al Olé, toro. Olé y al toro, sí. Que tenía los planos secretos en el cuerno del toro. Y ese era la risión. Pero mi preferido de todos los tiempos es sulfato atómico. Y el de Mundial 78 también está muy bien. Sí, la de los mundiales hicieron varios. Y de 78, del 82, del de España. Y de Olimpiada. Y de la Olimpiada, que además una frase que era Olimpiada con valleta, Olimpiada con estropajo. Relucirá su vajilla con detergente cascajo. Dale otro punto. Dale otro punto. Olimpiada con valleta, Olimpiada. Yo iba a la biblioteca y sacaba cuentos populares rusos. Y luego había, me hacía gracia, no me acuerdo en cuál era, en el del Mundial 78, bueno, que el malo era, un nombre que me parece brillantísimo, que era Rodolfo Cobardino. No me acuerdo. Un nombre muy argentino. Maravilloso, tío, Rodolfo Cobardino. O sea, a mí me parece que ha hecho mucho, no solamente por los que éramos jóvenes en esa época, sino porque... nos interesáramos por muchas cosas, porque conociéramos la actualidad, porque nos interesara la lectura. O sea, ha hecho un trabajo, creo, fundamental. Empecé a leer con Mortadelo y Filemón. Hemos empezado a leer muchos con después ya me pasé a Rompetecho, pero mi favorito era Mortadelo y Filemón. Pero que ha hecho que muchos niños se iniciaran a la lectura con Mortadelo y Filemón. Lo que pasa es que a mí me pilló muy obviamente. Chico y yo no me acuerdo de esas mierdas que me acordáis vosotros. Pero, y me parece una injusticia que no se le haya dado el premio Príncipe de Asturias cuando se ha intentado promocionar su candidatura y que haya muerto Zape, sin el Príncipe de Asturias, alguien que ha hecho tanto por, creo ni yo, por la Zipi Zape, no ni lo darán, hecho, ni... No, ya a título póstumo no tiene ningún sentido. Ninguno. Yo creo que lo que es, ni siquiera cómic, el TVO. Sí, por eso te digo. Por eso te digo ahora iremos. Del TVO español, el número uno, así Ibáñez. Sin duda. ¿Y su cigarrillo? Ni de los antiguos. Bueno, te bueno, digo, el Capitán. Mítico, ay, ¿cómo era? Capitán este? Trueno. Capitán Chumen. Trueno. Es que el Capitán Trueno no es TVO. No. Otra cosa. ¿Novela gráfica? No, en esa época no era novela gráfica. Era otra cosa, sí. ¿Manga español? No, manga. Cómic, no. Bueno, sigue. Era diferente. Bueno, digo. Un inciso. Cuando falleció. Chocala, Ramón III. Cuando falleció este hombre, que fue un sábado, creo que fue. ¿Eh? Ibáñez, hace poco. ¿Eh? El domingo, en el canal 24 horas. Salió una noticia de que había fallecido y no llegó al minuto. En cambio, la siguiente noticia era que Estados Unidos había sacado una moneda o un billete o no sé qué de Celia Cruz. Y en cambio la noticia duró como cerca de 3 minutos, explicando toda la historia de Celia Cruz. Y digo, a ver, me parece muy bien por Celia Cruz, toda su vida y toda su historia. Pero, a ver, alguien que había fallecido el día de antes y que era importante... Pues, para la cultura española y de una época y demás, y se dedicara cerca de un minuto, y la siguiente noticia era alguien que en Estados Unidos se le había puesto una moneda, y alguien que ni era de aquí ni nada, que también es importante, pero coño. Pero eso sería porque hecho, no le dio tiempo, los pobrecillos, hombre, no le dio tiempo a preparar de hecho, el creo obituario, que, ¿no? No sé si fue el Marca o el As, creo que fue el Marca. No, y el país, la portada... El País puso que había hecho no sé cuántos autores y tuvieron que rectificar porque alguien que le escribió dice, no, es que estos no lo había hecho él y hizo otros y lo modificaron. La portada, no sé si fue de El As o el Marca. Creo que del Marca, sí. La portada del Marca estaba dedicada a Ibáñez y era un... Ahí. Sí, como una viñeta de... Una viñeta de TVO de... Pues, como hecha por Ibáñez. No sé qué, del Tour, con entonces Mortadelo de ciclista, ese tipo de cosas así. Pues ¿y un cigarrillo roto en la esquina? Me parece muy bien. ¿No viste esa portada? No. Está muy bonita, la verdad. La televisión española me pareció un poco absurdo, ¿sabes? Pues sí. Estrella Cruz falleció hace 20 años o algo así, y en Estados Unidos sacaron una moneda, y fueron 3 minutos, y a este hombre que falleció el día de antes, no le prestaba el tiempo suficiente, pero bueno. Bueno, ¿a quién le toca a la siguiente? A mí. A Baldomero, vale. ¿Qué gran acontecimiento de la historia reciente fue predicho o predijo el Ibáñez en uno de sus TVOs? Ostras, gran acontecimiento de la historia presente. De la cristalera reciente. Reciente. Como lo típico de los Simpsons predicen que no sé qué. Pues con Mortadelo y Filemón. ¿La pandemia? ¿Rebrote? ¿La Olimpiada de Barcelona? ¿Rebrote? Las Torres Gemelas. ¿No has visto esa imagen? Perdón por el golpe en la mesa. Perdón, me la sabía. Hay una viñeta en la que sale un avión chocando. Un avión con una de las Torres Gemelas. ¿En serio? Sí. Es en la portada, ¿no? Pues me parece genial, sinceramente. Sí, eso es muy chulo, ¿eh? Que fíjate cómo hemos disfrutado y con todo lo... Y además... Luego arriba el tenis por Alcaraz, creo, ¿no? A toda portada. Pues mira, al Marca se le da muchas veces... Sí. Merecidamente. No, yo se le da muchos palos al Marca y muy pocos palos al Sport y al Mundo Deportivo. Que siempre todos los palos son para la caverna, pero a los del País, ese chiquitito de la esquina, no se le da ninguno. Hombre, no, pero... ¿Galicia? Yo como... La otra esquina. Yo como las portadas... ¿Andorra? La portada de aquella de Leña al Moro y de Moro, Plata y Bronce. Y lo de 50 millones para tapar vergüenza, hablando de Modric. Eso... Entonces, la siguiente. ¿Dónde trabajaba el Botones Sacarino? Ahí la ha dado. Rubio. Botones ¿De qué empresa era Botones el Botones Sacarino? Dios, de Rumasa. Pues por la época podría ser. Pues valdría un punto. Y además que están pero está ahora en boga porque a Rumasa ahora le van a devolver un dinero. Ya que se ha muerto. No era... sí. Si te digo un hotel, ¿vale? No era un hotel. No era un hotel. ¿Ori? No tengo ni idea. ¿Plisken? ¿Seat? ¿Siempre estará apretando tornillos? ¿Renfe? ¿Un periódico? No exactamente. Era el nombre de... Tú querías el nombre. Sí. No me acuerdo. Era la revista DDT. Era un dextro, sí. De profano, triste, de lo luego. Venga, siguiente. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? O ¿cómo se les conocía? ¿A quién? A los jefes. Había dos jefes del Botones Sacarino. No he leído nunca el Botones Sacarino. No sé quién está hablando. No tengo ni idea. Tampoco lo sé. Rebrote. Tampoco. Rebrote. Tu culo explote. Los hermanos Calatrava. No. Estaba el Dire. Verdad. Y el Thor. Y el Tore. El Dire y él. No, y el Presi. El Dire y el Presi. El Dire y el Presi. El Dire y el Thor, pues. El bueno y el malo. Lo compro. Venga, siguiente es para Benal, para Ori. Para Ori. Vale, seguimos. ¿Cuál era el lema de Pepe Gotera y Otilio? Hombre. Ese sí me lo sé, pero yo no también, me va a llegar. No, tampoco me va a llegar. El lema de Pepe Gotera y Otilio. O, si quiere, Pepe Gotera y Otilio, coma. ¿Y cómo seguía? No sé. Dilo tú. Dilo tú. Vaya, ya se la sabe. ¿No? Rebrote. ¿Cómo? ¿Has dicho? Repite. Que Pepe Gotera y Otilio. Aleluya, aleluya, agarra la que es tuya. Pero tío, ¿pero por qué no dices chapuza a domicilio? ¿Es chapuza a domicilio? Es por dar juego. Aleluya, aleluya, agarra la que es tuya. ¿Es chapuza a domicilio? Sí, es chapuza a domicilio. Punto a Plisken, anda. Punto para Plisken. Que se lo, para los oyentes, Dios, que no lo están viendo, se lo ha susurrado. Se lo ha susurrado, sí. Como el hombre que susurraba a los caballos, pero que susurraba al cuñado. A Ori. Compararme con... Robert Redford. Y a mí gracias por comprarme con el caballo. Podría ser una caballa, digo una yegua. Venga, pregunta para Plisken. Pero esta es muy facilita. Claro, como las demás. ¿Qué personaje de TVO españoles, sí, tenía severos problemas de visión? Tía. Hombre, está claro. Yo que no leía esto, en verdad. Bueno, pero yo, ¿qué? Pero que bueno que yo... ¿Se lo va a chivar ahora? No, yo solo se le añadaba hacia arriba. Este era el este que siempre iba. ¿Pepe Gotera? El que no, ese es el de Pepe Gotera y Otilio, chapuzado a domicilio. El que rompía lo de arriba. No sé. Otra vez, que yo leía a Lovecraft Poe. Rebrote. Rompe techo. Punto para Baldomero. Venga, siguiente. Pregunta para Baldomero. Vale. Aquí antes nos habían preguntado Raúl Senco, si había algo de 13 ruedas del Percebe. Aquí vamos. ¿Qué caracterizaba al inquilino de la azotea de 13 ruedas del Percebe? Hostia, eso sí me lo sé. El inquilino comunista. Que no pagaba. Que era un moroso, correcto. No hay que insultar, ¿eh? Por comunista o moroso. Venga, y ahora, para Raúl Senco, nombra tres otros personajes de 13 ruedas del Percebe. Yeah. No hace falta que digas nombres, sino que me digas, pues, el que hacía tal... El que vivía en la alcantarilla. ¿Vale? La gorda que colgaba, que era así, que enseñaba cositas de su cuerpo. Eso era... La que, eso, ¿cuál sería la...? ¿Qué edición veías tú? Pues la versión porno. Y... Ya no, ya he fallado. A ver, di, venga. El de la tienda de fruta. El de la tienda. ¿Y qué es lo que hacía el de la tienda de fruta? El de la tienda de fruta. Esta ya es simplemente como. Es decir, esta te la damos por buena, la de la yo, tienda yo de no fruta. Sé. Pero la señora que enseñaba. Disfruta. Sí, o que colgaba la ropa interior. O en la picantona no había una. Eso era en el jueves. No, ah, verdad, que el jueves. En el jueves había una que se llamaba. Vivo. Pícara. Esa. Elvira. Pícara de La Habana. Elvira. ¿Qué era lo que hacía el de... Se follaba a todo el mundo. Estafaba a todo el mundo, ¿no? Con el peso, con la báscula del... Vendía ladrillo como tú lo de tú. Me falta uno. ¿Y otro uno más? Uf, pues no sé. El ladrón. ¡Cállate! ¿De verdad que me lo ha quitado? ¡El ladrón! ¿El ladrón? ¿En serio? Venga, vamos, venga. ¿Que tenía un antifaz? Lo puto peor, no soy capaz de jugar un juego, ¿eh? Yo es que soy un tío de jugar en equipo. La cuestión es ayudar. Que sí. Todos deben ganar, perfecto. Yo me quedo con lo de la versión que has dado, que era, en verdad era los jueves. Una picadora. Y es que no había una mujer picarona que enseñaba. No. Había un científico que inventaba. Que siempre explotaba algo. Sí, Una señora que en el piso metía a todo el mundo y cobraba de más. Una pensión, sí. Una pensión. Luego tenía jaulas con pájaros también. Sí, una especie, un veterinario, sí, creo, sí, que era. Un, sí. Un ornitólogo. Animales siempre, sí. De animales. Venga, siguiente. La señora pícara, eso lo jueves. Eso el jueves, me he confundido yo. Está ahí con y hoy con estamos algún, a sábado. Con algún cómic picaruelo que. Claro, de, seguro. Que está de Follatera Nova. Bueno, siguiente. Venga, pasamos a otro autor. ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Lovecraft? 30 en total. ¿Poe? ¿El qué? ¿Poe? Dice: ¿cuál es el apellido de la familia de Zipizape? Alan. No he visto nunca. Rebrote. ¿Rebrote? Creo que el padre era Bartolomé. No. Apellido. Apellido de la familia. Como de el mío. Zape. Como segundo mío, ¿no? Yo diría que sí. ¿Sen? No. Rebrote. Paso. ¿Alan? Rebrote. Zapatilla. Exacto. Wow. El padre se llamaba Don. Yo pensaba que era los López. Zapatilla. De pantuflo. Zapatilla. Zapatilla. Ah, coño, pantuflo zapatilla. Ese era el nombre del padre. ¿Y cómo era el nombre? Ah, pantuflo. Pantuflo zapatilla, sí. Vale, entonces le toca ahora a. Sí, pero Ori. Apúntame, apúntame. Cierto, cierto, cierto, cierto. Un punto, un punto. A ver si lo voy a ganar. Ya lo, venga, puede, Ori, ya lo puedes dejar, ¿verdad? Ori. La siguiente pregunta era: ¿cuál era el nombre de pila de los dos padres? Pero, o sea, ya, ¿cuál es el nombre de pila de la madre? Pues ya te ha dado aquí el del padre. Pitita. Está hablando de Zipizape. Pitita. Pitita Ridruejo, ¿no? No. Esa. Esa hablaba con espíritu. Sí, ¿eh? Sigue, sigue. Sí. Ah, la pitita no, no. Dice. Ah, no está muerta. Con la Virgen, con la Virgen. Ah, con la Virgen. La verdad, que es más importante. ¿Dónde va a parar? No, lo mismo. ¿Dónde va a parar? Está en una escala superior. Hombre, y luego es aquello de que, es cuando, como... de que cuando te disculpas de algo de lo que nadie te ha acusado, pues excusatio en pitita, pues. Es como lo de John Wick, hay niveles. John Wick está en los. Excusatio manifiesta. John Wick es John Wick, no pitita arriba. Pero ahí hay también niveles. Entonces, pues la Virgen está arriba del todo, en el top. El top manta. Entonces, ni idea, ¿no? ¿De quién? Rebrote de la madre de Zipizape. Puta idea. ¿Podría ser Petra? No. ¿Ofelia? No. Uf. Y no, no lo sabe, ¿no, Benal? Pero si lo repite. Decir, ¿y si el nombre repite? ¿De pila? Sí. Juana. ¿El nombre de pila? Jaimita. El nombre de pila se gasa. ¿Verdad? Se gasa. Claro, pila se gasa. Por cierto, ¿os acordáis de hace unos años en el programa este de la Sexta Noche que estaban debatiendo Pablo Iglesias con... No veo eso. No veo la tele. Sí, pero se hizo viral el vídeo. Que llamó pantuflo a Inda, sí. Con Inda. No, pero una cosa... Inda estaba intentando hablar. No, pero solamente una pregunta muy rápida. Inda? Es cierto... Inda, leo que... No, leo que déjalo, diario, déjalo, sí. Déjalo. Es cierto que le llaman pantuflo zapatilla. Es que Inda es un personaje. De mi grande, periodista, sí. Derechote. ¿Es el Canoso? Sí. El que tiene la misma edad de... El que es más, como 3 o 4 años más joven que Brad Pitt, pero parece que tiene 15 años más. Y no ha hecho el club de la noche. Cualquiera parece que tiene 15 años más que Brad Pitt. Y está en marca. Sí, él fue director de marca. El director de marca. Sí. Madre mía. Antes de pasarse al mundo del politiqueo. Vale, pasamos a la siguiente pregunta que le tocaría a mí, creo. A Plisken. Porque la pregunta. ¿Ha sido un rebrote? Pues sí, para sí. Plisken. Vale. ¿Cómo se llamaba el primo empollón de Zipizape? Hostia. A ver, no tengo ni puta idea, pero. Calculón. Será un nombre de los 60 repelente. Eufrasio o algo así. ¿Rebrote? Yeah. ¿Rebrote? Marenico el corto. ¿Rebrote? ¿Rebrote? Ya lo he dicho, calculón. Era Sapientín. Hostia. No, mira. No acordáis de eso. Obviamente. Si hubiera dicho no. Homo. No, yo no era mucho de Cipi. No era de Cipi. Que yo veía. No irá a preguntar por el rubio y por el moreno, ¿no? ¿Algún título de algún libro? El gato de la calle Morgue, ¿no? El gato negro. ¿Cómo se llama el gato? De Gris. Neptuno. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a saltarnos un poco las que tenemos aquí de Zipizape. Sí, la voy a comentar porque si no la va a saber nadie. Que Gordon Pym. Una era, ¿a qué se dedicaba Don Pantuflo? Vendía pantufla. Zapatero. Era banquero. Plisken. Sí. ¿Banquero? No, era catedrático de numismática, filatelia y colombofilia. Tío, numismática. ¿Qué es colombofilia? Palomas. De las palomas. Sí. Que se folla las palomas. Criador de palomas. Ah, perdón, criador. Hace poco encontré una noticia sobre el señor este que se estaba follando una gallina y se le cayó un muro. ¿El gallego? Gallego, sí. Explicando. Fue una piedra, fue en un espigón. Explicando... se le cayó un muro, teníamos la foto, lo pusimos en una sección de Orri de las muertes tontas, ¿no? De los premios Darwin. Pánico a la muerte ridícula, de la canción de Descondor. Vale, de la siguiente tendríamos que quién era Don Minervo, que era el profesor. Minervo. Quién, Minervo. Luego, ¿qué visitas eran las más temidas por los personajes? Las primas, ¿no? ¿El qué? Las tías. No, no eran prima. Unos amigos de la familia que eran los Plomes. ¿Hacienda? Los Plomes. Es verdad que los dormían. Que no se iban y todo eso. ¿Zapatanza? Y luego, ¿qué exclamaban Zip y Zape para expresar alegría? ¿Albricia? Albricias. Jolgorio, Zapateta. Eso pues ya no se lleva, ¿eh? No, ya Albricia no. Estoy en una realidad. No lo dice nadie, lo dice Luigi. Yo lo digo, pero porque, por supuesto, yo leía Zip y Zape. Y decía Albricias. Yo digo Albricias. ¿Ah? Digo Albricias. Luego. Luego, a la siguiente, venga, a ver, ¿cuál sería, a qué le tocaría la siguiente? A Valdis. Venga, pues mira, dime por lo menos tres insultos de TVO. Zipizape, Mortadelo. Merluzo. Vale. Besugo. Vale. Y. Mastuerzo. Mastuerzo. Cenutrio. Yo puedo decir la de nuestro amigo y a veces oyente y entrevistado aquí. Que fue al. Creo que fue, de Daniel Barranquero, que fue a ver un partido del Málaga. Y creo que lo contaba él. ¿El qué? Que estaba en el fútbol y iba con alguien y tal, que todo el mundo empezó a insultar. Y dijo, venga, insulta. O fue Rafa. Que decía, venga, insulta al árbitro y tal. Y todo el mundo, hijo de puta, cabrón, no sé qué. Y dijo él. ¡Mentecato! Eso creo que nos lo contó el Ale en la universidad. ¿Y qué dije yo? ¡Mente 5! Sí. Botarate. Botarate. Gaznápiro, mameluco. ¿No? Todas esas vienen en el diccionario de insultos que publicó. Se me ha olvidado el nombre. Miradlo, porque es el libro de humor más impresionante. Son 1000 páginas, 1000 páginas de diccionario de insultos español. Joder, da igual. De, ¿y de quién es? ¿Cuántas preguntas te quedan? Queda última ronda ya. Ahora lo busco. Última ronda. En la mayor fecha. Vale, siguiente, Raúl Senco. No hagas trampa, no hagas trampa, please, ¿qué? Está rellenando, ¿eh? ¿Quién es? Los puntos, si lleva 16 y medio. ¿Quién es el creador de Super López? No hay nadie que... ¿El creador de Super López? Sí. Como el ¿De la película te refieres? No, del TVO. Como igual que de Mortadelo e Ibáñez y de Zipi Zape Escobar, de ¿quién es el creador de Super López? Pues, evidentemente, tiene que ser el Quequea. Que es... Chumichume. Rebrote. ¿Termina ni? No. No es Kini. No. No sé. ¿Rebrote? ¿Han? No. ¿Sí? Ah, Han. Sí. Han o Llano, como Han, no sé Yang, cómo sí. Se lee. ¿Tú quieres que...? ¿Tú quieres sí, ahora la firma sí. ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Eso existe? Vamos a hacer el recuento de los puntos. ¿Por dónde va? Espera. Ya terminamos. ¿Queda una o cuánta? Sí. Esta es la última ya. Da igual. Venga, para Benal, ¿de qué equipo es de fútbol? Es Super López. Hombre... No lo sé, pero con los pardillos que va a ser del Atlético. Rebrote. No es un nombre real, es un nombre que parodia un nombre real. ¿No es el Atlético de Madrid? No. Rebrote. No sé. Rebrote. Fútbol Club Barcelona. Rebrote. No sé. Rebrote. Bezoya Fútbol Club. Era el Parchelona. El Parchelona. A ver, eso es medio punto, por lo menos, ¿no? No. A ver, no, aquí, un madre mía, los Bills, cómo se pican. Pero a ver, ¿qué coño? Si Valdir lleva 16 puntos y medio. Eso no puede ser verdad. Venga, Ori. Sí, ¿cómo va a ser si dan 15 preguntas? ¿No era la última la mía? La última de la ronda. Venga, Ori. ¿Cómo se llamaban unos pequeños seres que se comunicaban mediante extraños símbolos jeroglíficos en Super López? Los petisos. Bien. ¿Qué más? ¿Apellido? Algo argentino. Petisos carambales. Los Nabucodonosor. Venga, se llama carambanales. Carambanales, los petisos. Dos puntos para... Ese es apoteósico. De hecho, creo que hicieron... los dibujitos estos animados de Nickelodeon, ¿no? No, Nickelodeon no, era esto de con los dedos de las manos, los dedos de los pies, los cojones, la polla, otros son 23. El cálico electrónico tenía un episodio, sí, que creo que era Nickelodeon. Petiso, sí, había un episodio que era un tributo a los petisos caramanales. Madre mía. Sí, verdad, sí, los petisos caramanales. Ni puta idea de que era de esto. Uh-huh. Yo sabía el petiso orejudo, que es un. ¿Orejudo? ¿Un tipo de escarabajo? No, es un chaval de Argentina que era un. No sé si. Petiso. Vale, entonces ahora la siguiente era ya para. Hay una película para Plique, ¿no? Venga, la última. ¿Cómo se llamaba el nombre de pila de las dos hermanas Hilda? Putas. Hola, tío. Es que me da igual. Es que venga, rebrote. Voy a ser políticamente está... incorrecto. Rameras. Hilda y Oliva. Zorras. No, era Petra. No. Delicado. Rebrote. Gunilla y Von Bismarck. Rebrote. ¿De las hermanas? Hilda. Hilda, pues... Guindilla y Pepinillo. Rebrote. Mili y Vanilli. No, eran Leovigilda y Hermenegilda. Madre mía. Leovigilda. No, y luego, bueno, una que quedaba ya, que no la he hecho porque ya por el tema de saltarme la otra ya no cuadraba, que era que cuál era el detective de los CBO españoles. Anacleto. Agente secreto. Hostia, pues esa es mejor que la última. Hostia, pero el actor de Anacleto, Agente Secreto, da pena, ¿eh? No, la película es malísima. El actor creo que era Kim... No, Kim Gutiérrez. El de los Alcántara, ¿no? No, sí, él lo hizo el... ¿El de los Alcántara? Manol Arias, no. Sí, el otro, sí. Pero Manol Arias y el otro creo que era el Kim... Cualquiera de los dos. Oh, no sé si es Kim... Sí, el de Primo. ¿Quién más básico? El de Primo es Kim. No. Ese que tiene la orejilla suelta. ¿Y Super López lo ha hecho el malagueño? El Dani Rovira. ¿Qué opináis de la lista? ¿Y qué opináis de las películas de Mortadelo y Filemón de Fesser y...? No, esa no la he visto. Yo pensaba que iba a decir, ¿qué opináis de las películas de Estudio Vara? ¿Eh? Estudia Vera. La de Superhumor, esa que salieron al principio. Ah, dice los dibujitos, sí. La película de dibujitos animados de Mortadelo y Filemón de el año de... A mí fue una decepción. Bueno. No, a mí la de Estudio Vera, es que no sé si eran Vera o Vara, creo que Vera. Eran espectaculares, después hicieron los dibujos animados, creo que era producción de Antena 3, que malísimo, fue una puta mierda, malísima. Y las películas de Fesser no he visto ni la una. La primera de Fesser está muy bien. Yo no la he vuelto a ver desde que sale en el cine, Sí, pero la primera está bien. Tiene paso. Porque va en rollo de Petinto, estas cosas exageradas. Exactamente, recuerda a Petinto. ¿Alguna Bardem? Sí, creo que va a otra por ahí. Yo vi eso de una DVD de Fesser de Javier. Pero la primera sí, está bien. Estaba aceptable, por lo menos. Y el Pepe Villuela era el que hacía de Filemón, ¿no? Sí, correcto. Sí, pero pegaba. Sí, es que tiene toda la cara. Es un tío muy... El que hacía de Mortadelo era... Pero el de Mortadelo creo que lo cambiaron. En la 1 y en la 2 es distinto actor. Sí, porque primera... el actor que hizo después la primera no quiso volver a hacerla. En realidad no era un actor profesional. No. Qué vago. Lo cogieron porque era clavado a Mortadelo. El de la primera de Fesser era no profesional, sí. Y el segundo era el Nen. Pero sí se llevó un Goya con la de animación. El Nen, es verdad. No, el Fesser se llevó un Goya hace pocos años relativamente, a lo mejor pocos años, puede ser 7, con una película de animación de Mortadelo y Filemón. Es que no recuerdo. La primera del Fesser estaba bien, los efectos especiales, porque colaban muy bien como el Milagro de Petinto. El Secreto de la Tompleta, igual, era exactamente igual. Y la verdad es que estaba muy bien. Ah, yo fui a ver la eso cine. Eso encaja con los golpes típicos. Ahí está, los ruidos, onomatopeya y todo eso. Era totalmente. Oh, no, onomatopeya. Que fui a ver al cine. Ahora, la segunda, fui a ver al cine y digo, esto es una mierda, como el sombrero picado. Pinchar un palo. Y ya no sé si sacaron algo más o no. Y la serie que ha dicho Benal de Antena 3, hace poco me puse a verla con mi crío y digo, hostia. Mitad de los 90, esta calidad. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de...? ¿Quién ha perdido? Claro. ¿Quién ha perdido? No sé, es que no sé cómo ha quedado. No, 25, Baldi. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Se llevó un Goya, creo que fue por animación, en el 2014. Bueno, pues haciendo un pequeño recuento, pues tendríamos Baldi, tendría 2, 3, 4, 5, 6... 6,5, 7,5, 8,5, 9,10, 11,12, 11,16, 17, 18, 19, 16,5 para Baldomero. Luego, Raúl Senko tiene, no, tiene dos puntos. ¿Cuándo? Ha aceptado una... Ah, una que dije sin querer. La de que vivía de alcantarilla. Luego, tendríamos a Benal, que tendría 3,5. Ori tendría... Muchos me parece. 5. Y Blinken tendría 1. Bueno, compartidos, o sea, son 6. Enhorabuena para aquí, Baldomero. El nivel se nota. Es varias veces que no me gusta a mí esto. Si hubiera sido de ganar un poco. Ah, yo es que no... Alguien, de Kafka, alguien triste, alguien de sombrío, de... lúgubre en su infancia, depresivo. Lúgubre, ya no se lleva. Y esa palabra, ¿no? Ni se lleva lúgubre, ni se lleva la sinédoque, ni la sinalefa, a menos que sea pijo. Ah, no es sinalefa. La sinalefa viene por lo del Michael Bukaken, ¿no? Sí, totalmente. Hostia, sinalefa Michael Bukaken, no veas. Bueno... Tú te podías relacionar con lo de mi pueblo... O poblado también. Un viernes por la tarde, ¿eh? Sí. Eso de la lefa y el Bukaken te podías relacionar. En el cortillo de la leche ahí. Sí, ¿no? Ahí rachando los cojos en la era, como dice Plisken, en la era sabe mejor. Claro, echando un caeno. Un caeno. El fin de semana que viene es la feria, eso es lo propio. Sí, tío. Sí. El viernes que y te da en torgusto en la boca. Digo, en el cielo la boca. Bueno, pues hasta aquí el especial de verano, así que nos despedimos. Muchas gracias, Orri. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Menos las preguntas del rap. Pero bueno, todo lo demás ha estado... todo lo demás ha estado muy bien. ¿Por qué has perdido? Todo muy divertido. No, no, yo no soy rencoroso, calvo de mierda. Bueno, que ha sido un placer estar con todos vosotros y que, en fin, repetiremos pronto, aunque sea ya yo en mi reino de Jaenerys. Jaenerys Targaryen. Te me ha sacado un huequillo. Bueno, ¿cómo la has llamado? ¿Barbie Rambo? Plisken, muchas gracias. Es que míralo, el cabrón. Yo, la verdad que muchísimas gracias porque esta tarde son mis vacaciones. ¿Sabes? Pues son y no has ganado ni un puto concurso. Me da igual, he bebido cerveza. No, sí, no, sí, ha ganado. A ganar de los vigilantes. ¿Qué importa? ¿Eso que te lleva a tu casa? Cuando te diga la mujer, ¿qué? ¿Cómo te lo has pasado? Dice, he ganado un concurso de los vigilantes de la plaza. Muy mal. No sé si le va a sentar bien o mal. No, pero yo en verdad, súper bien, ¿sabes? Porque estas son mis vacaciones, ¿sabes? El sábado por la tarde, el lunes empiezo a trabajar. Y aquí me he hinchado cerveza, me he reído y tal. Perfecto. ¿Y no descarte cena ahora? También. También. ¿Con más cerveza? También. Gracias. Luigi, muchas gracias por traernos un concurso en el que no cantas. Bueno, coño, es la mayoría de los concursos. Yo soy no fan, canto. Yo soy fan. Por mucho que te dé palo, yo soy fan de los concursos los que canta y que hace de Antonio Carlos. ¿Cómo que sí que me dé palo? A ver, si en el fondo soy Pimpinela. ¿Cómo que yo nunca te he dado palo? Si en el fondo soy Pimpinela. Perdonad que interrumpa, soy Pimpinela. Tú le das a él. O Camela, ¿no? Da igual. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es? ¿Felatio o...? Y Rumatio. A ver, yo lengua muerta no domino, ¿sabes? Esa está muy bien. Lengua muerta, guarro. ¿Rumatio? Para eso, ¿y Rumatio? El Rumatio fue para las lenguas muertas, ¿no? Hombre, tenéis que reconocer, Valdis, ¿cuál fue tu impresión cuando escuchaste ese especial de... No sé si fue de verano o de Navidad. El de las melodías que tú cantabas en la musiquilla de videojuegos. Soy incapaz de reproducir lo que viví en aquel momento que escuché el programa. Te lo tuviste que tragar. Uf. Como dijo Josefina. Uf. Bueno, pues seguimos, Valdi. Muchas gracias. Gracias. Y si sumamos todos los puntos de todos los concursos, sí. Aunque haya sacado 0 en el concurso del rap, pero yo creo que sigo ganando. Y a Raúl Senko, muchas gracias por esta primera, esperemos que no sea última participación. Muy bien, gracias a vosotros. Y ya, como ha dicho Jorri, soy calvo, ¿eh? De mierda, para los que no me veis en directo en YouTube, que no salimos. En YouTube, ya me podéis reconocer. En YouTube, en Instagram. Ya se me ha pasado el trauma, ya estoy bien. Hombre, tengo que decir que Raúl Senko a Plisken, a Luigi y a mí nos conocía. De pero, algo. Pero cuando ha visto a Orri y a Baldi, ha dicho, es que Habla para que lo reconozca. Es que os escucho y sé que sois vosotros, pero no había puesto imagen ninguna y era como algo raro, ¿no? Sí, una sorpresa. Como Kinder. Muy desagradable. Que hasta que no lo abres no sabes, no te cuento lo que hay. Vaya mierda, me ha tocado. Una monja encarcelada, ¿no? Una sorpresa. Más o menos. Bueno, pues después de este chiste, qué mejor, o sea, qué mejor que despedirnos. Que despedirnos con un chiste de Luigi para variar. Bueno, ya sabéis, estamos en redes sociales, estamos en Twitter o X, o ya, ahora. Ya en Tinder también, yo. Está en Tinder. Pues no me lo esperaba yo ese, es un Tinder sorpresa. No, ese es muy reciente, hace 3 años. Lo podéis buscar en cualquier bar de carretera de Málaga a Faenerys. Orri, recuerda, Tinder. Para un lado donde te sale rojo es rechazar, sí, y para el otro lado que te sale verde es aceptar. Eso ya lo tengo dominado. Y para arriba es un super sweep. Eso lo descubrí con... Bueno, eso es otra historia. Que no viene a cuento. ¿Qué? Otra historia que no viene a cuento. Bueno, pues ya sabéis, estamos en redes sociales, estamos arroba cine de barra en Twitter o en X, cine de barra arroba gmail.com, enviarnos correo, enviarnos audio, enviarnos, yo qué sé, fotico y tal, insultos, insultarnos sobre todo, que es lo que nos gusta. Y nuestro siguiente especial va a ser de Tinder. De Tinder, ¿no? ¿Cómo usar Tinder correctamente? Y no morir en el intento. Bueno, para no cagarla como yo. Yo tengo historia de Tinder. Yo también. Para un especial. Bueno, pues venga. Para un especial. El siguiente programa es tres hablando y lo demás descojonando. Historia de... Sí, sí. Se puede hacer una especial de historia de Tinder. Con la voz oculta para que no sepa quién soy. Sí, vale, decimos, vale, está aquí negro. Raúl Senco y te difumina. Bueno, y me difumina la voz. Bueno, pues ya sabéis. A ver si lo hacéis los cinco a la vez bien. ¿Agur? ¡Yogur! Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.